Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos al 34º programa, último programa de la primera temporada de Último Nivel. Como colofón a estas 34 semanas junto a vosotros cada miércoles por la noche de 11 a 1 de la madrugada, vamos a terminar con un programa tan especial como el de la temporada anterior de Moncada Juego 3, con un especial de Survivor, Resident Evil. Dejaremos de lado noticias de la semana, dejaremos de lado también la lista de lanzamientos. Hoy nos centraremos única y exclusivamente a realizar el especial de Resident Evil. Ya preparados una gran despedida con esos casi 80 tracks, en resumidas cuentas, o 40 minutos de los mejores momentos de toda la temporada de Último Nivel. Sorpresas, abrazos, mimos y lágrimas darán ya el cierre total al programa de hoy. Sin más, señores, solo desearos mucha suerte en estas próximas 3 horas que tendremos de programa. Que el sueño quizá apremia, pero da igual. Hasta aquí, os quiero hasta el final y quiero 100 usuarios y 100 páginas. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Antes de empezar, vamos a presentar. Sí, que Freeman me decía, ¿y nosotros qué? Que siempre me lo dice Freeman. Pues sí, señor Freeman, buenas noches, mate calidad en Resident Evil especial. Muy buenas noches, vámonos que nos vamos porque es el último programa. Qué gran temazo está sonando, ya con este tema ya entramos directos. 3 horas, vais a flipar, van a ser un montón de momentazos. Nos despedimos, pero nos vamos a despedir por la puerta grande. Nos apremia el sueño, pero da igual, aquí sacaremos las energías de donde sean. Y no solo el sueño. No solo el sueño, sí, incluso virus, Sí, tengo una infección virus. De cuello, 38 de fiebre. Sí, yo también tengo otros. Imagínate. No sé si el Verónica o el T-virus. Bueno, yo no lo sé. Yo el A-virus de angina. Vaya. Bueno, pues qué gran temazo. Adelante, vamos a por este especial. Tres horitas. ¿Qué opina de las tres horitas? Samuel Foucault y buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Pues opino que los fans del género de los survival horrors podrán estar contentos porque... Aproximadamente dedicaremos un par de horitas. De unido, un par de horitas a Resident Evil. El año pasado, temporada pasada, cuando éramos Monkey Island 3, fue Silent Hill. Pues bueno, a Resident Evil, la otra gran saga de este género. Espero poder supongo que todos un poco, ¿no? Estar a la altura. Yo quizá estar un poco más de apoyo, pero aquí tenemos gente experta, gente que sabe mucho de la saga y seguro que dejarán al público contento. A su lado, Maneo, buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todo el mundo. Vaya pinta que tenemos todos, uno con sueño, otro con gripe, yo también con sueño, parecemos zombies, ni que estuviera planeado este programa. Pues sí, la verdad. ¡Cuidado, Freeman! ¡Un zombie detrás tuyo! Sí, un primón. Un primón, sí. Para crear un poco de ambiente. Y nada, espero que disfrutéis, seguro que vais a disfrutar este especial, súper especial, por parte de Resident Evil y por parte de la despedida, que bueno, ya llegará su momento. Y de apoyo, tenemos hoy a una experta también en la saga, junto a Freeman y a un servidor. Buenas noches, Yuri. Muy buenas noches. Me habéis quitado la coña ya para empezar, que hacer la coña de los virus y el T-virus y tal. Eso te pasa por ser la última. Ya, bueno, en fin. ¿Lista para empezar este especial? En mi puesto. Pues en tu puesto os dejamos 20 segundos y volvemos. Hasta ahora. ...93-572-6003. Antes de empezar el análisis, quisiera hacer un apunte respecto a las posibles llamadas que se pueden suceder a lo largo del programa de hoy, y es el siguiente. Distribuiremos bien las llamadas. Quien quiera opinar sobre Resident Evil, que llame ahora. Y quien quiera despedirse, quien quiera darnos felicitaciones o cagarse a nosotros, por favor, que lo hagan en la segunda parte del programa. Así podremos distribuir bien las llamadas y seguiremos un orden mucho más equitativo y correcto. Dicho lo cual, creo que ya es momento de empezar el especial. Yo hablaré poquito porque tengo el cuello un poco mal, así que ahora de momento le paso el testigo a Fukui, que antes de empezar a hablar directamente sobre Resident Evil, como no, aquí nuestro reportero Fukui siempre entre los datos navegando por Google, nos hablará pues quién son los padres de Resident Evil, qué hacen y qué no hacen. Pero antes... Antes. Te quiero preguntar qué está sonando. Ah, bueno, hoy se lo deberías preguntar a Freeman. Te lo voy a decir yo. No, déjame que lo diga yo. Esta es la canción del prólogo que salió en el Resident Evil 2 y que más adelante pues ya se incluiría en todos los Resident Evil. Hoy irán saliendo varias canciones, ¿no? Si no me equivoco, de Resident Evil. Correcto. Pero de no hecho, en orden, ¿no? O sea, mix. No, vale, el primer CD tiene Resident Evil 1, 2 y Code Verónica. Y el segundo, ya lo veréis, es 0, Resident Evil 4 y Outbreak. Una música inquietante nos acompañará esta noche. Espero que no me duerma de lo inquietante que resulta. Empecemos así pues, hablando de los padres de la criatura, que son Capcom. Capcom, así es. Vamos a poner un poco en situación a la gente, vamos a hacer un poco de memoria histórica. Y vamos a explicar un poco qué es esta empresa, quiénes son, cómo nació, cómo llegaron hasta donde han llegado hoy día. Pues una gran empresa de videojuegos de gran éxito. Pues bien, Capcom Company Ltd. es una empresa japonesa desarrolladora y productora de videojuegos con sede en Osaka, Japón. Fue fundada en el año 1979 y por aquel entonces no se dedicaba a desarrollar juegos, sino que fabricaba chips electrónicos encapsulados para distribuir luego en máquinas recreativas. Es decir, era una empresa de hardware, básicamente, de electrónica. Precisamente, el nombre de Capcom es curiosamente una abreviatura de Cápsule and Computers. Es decir, coge las tres, las tres letras iniciales de cada palabra. Cap com. Y com. Capsule Computers. Curioso. Curioso. Pues bien, Capcom publicó su primer videojuego, Arcade, en 1984. Parece ser que después de hacer tantos chips encapsulados para máquinas recreativas, vio que podía tener un poco de negocio más allá del hardware, y ya no solo hacer el hardware, sino también quizá hacer el software, hacer un juego. Y decidió, pues eso, en 1984... sacar un shooter en 2D de scroll vertical de naves llamado Bulgus. Ahora me entero. Yo también, no lo conocía. Yo ahora me entero. He visto algunas screens y tal, y bueno, es el típico juego de scroll pues tipo 1894 sí, y juegos así de aviones de ir disparando, bueno, y tal. Algo más que aprendemos cada día. Así es, un poco de culturilla nunca viene mal. Luego, a finales de los 80, Yoshiki Okamoto, que trabajaba hasta entonces en Okami, dejó la empresa... Konami. Trabajaba en Konami, Yoshiki Okamoto, dejó Konami y se unió a la compañía de Capcom. Y fue precisamente este buen señor que al entrar en Capcom, en 1987 tuvo una gran idea y dijo, bueno, vamos a probar, en lugar de un shooter de scroll vertical y tal, un juego de lucha. Y lo llamaremos Street Fighter. Tú imagínate cómo hubieran cambiado las cosas de este hombre no irse a Capcom y quedarse en Konami. A lo mejor Street Fighter fuera de Konami o ni si existiera. O sea, imagínate. En ese mismo año, un gran año para Capcom sin duda, pues también la compañía publicó otro de sus éxitos, otro de las franquicias que le han dado renombre, un plataformas en 2D para la Nintendo Entertainment System, la NES, con el nombre de Rockman. Grande. Grande Mega Man. Ahí Mega Man. Conocido grande. Exactamente en Occidente como Mega Man. NES, Mega Man 3 y nocilla, no hace falta más. Pues efectivamente, 1987, Street Fighter y Rockman. Capcom ahí dio, sin duda, un gran avance en sus franquicias y en su caché como desarrolladora. Luego, en 1989, publicaron Final Fight, un beat'em up para arcades. En 1991 llegó la secuela de Street Fighter, el que ya fue más famoso, Street Fighter 2. Tuvo mucho mayor éxito que su predecesor. Fue un megatón. Luego fue convertido a muchísimas plataformas y realmente fue un gran empuje para la compañía. Curioso, no he sabido encontrar la información de cómo es que les dio por hacer una segunda parte, puesto que la primera no, o sea, no pasó de recreativas, no tuvo una gran repercusión, o sea, no funcionó mal, porque las recreativas pues siempre digamos que son rentables, al menos en Japón. Pero me resulta curioso que decidieran sacar una segunda parte y tan evolucionada con respecto a la primera parte, con personajes más carismáticos, con un mejor diseño. Realmente aquí Capcom se lo curró y sacó un título que le dio mucho, mucho baje. 1991, recordamos. El año de Street Fighter 2. Luego en el 93 sacó un RPG para la NES también, Breath of Fire. Vemos que Capcom no tenía miedo de tocar ningún género, se atrevía con todo tipo de juegos. Y llegamos a 1996, cuando un juego de otro género nuevo también, o sea, Capcom iba probando, ahora sacamos uno de lucha, ahora sacamos un plataformas, ahora sacamos un beat'em up, pues se decidió por un survival horror, pero no un survival horror cualquiera, sino que sacó Biohazard, conocido en Occidente como Resident Evil, para la Sony PlayStation 1. Otro gran año para Capcom, 1996. Bueno, de Resident Evil ya hablaremos durante la noche, o sea que no me extiendo. Luego, en el 2001, Capcom lanzó también otra franquicia de éxito, como Devil May Cry. Un beat'em up, digamos, en 3D con más opciones. Famosísimo también, o sea, no hace falta presentar estos juegos, estos títulos, porque creo que son de sobra conocidos. Luego, pues más recientemente, otros éxitos de la compañía han sido también franquicias nuevas con géneros también diferentes. Okami y Beautiful Joe son dos ejemplos de ello. En esta ocasión, incluso pues han atrevido con desarrollos propietarios, pero de estudios internos como Clover Studios y Flagship, descentralizando un poco así su desarrollo, ampliando, creciendo como empresa. Luego también, pues Capcom ha empezado en la Next Gen con muy buenos pasos. La verdad que gracias a títulos como Dead Rising y Lost Planet en 360 ha empezado muy bien, ha tenido mucho éxito, muchas ventas, y pues también son dos géneros pues que no son típicos, sino que bueno, mezcla un poco de survival, un poco de acción, un poco de aventura en tercera persona. Dead Rising es grande, ya está. A mí me gustan Lost Planet. Grande. Vale. Grande Lost Planet. Grande los dos. Vemos que Capcom realmente ha tenido una trayectoria importante, con mucha cantidad y variedad de juegos y muchos de éxitos. O sea, ya veis que todos los nombres suenan. Si a la gente le gustan los videojuegos y mínimamente está informada, le suenan. Y ya no solo son juegos populares en Japón, sino populares en el mundo entero. O sea, son juegos que han traspasado fronteras. También comentar, que esto a lo mejor no lo sabe mucha gente, Capcom ha ejercido de distribuidora de juegos occidentales en Japón, como X2 de Team 17 o la saga Grand Theft Auto. Es decir, pues en Japón los ha distribuido ella bajo el sello de Capcom. Ha puesto la pasta para distribuirla. O sea, no ha hecho de productora ni desarrolladora, simplemente distribuidora. También curioso que se atreva pues en un campo diferente. Vemos en definitiva lo que decía. Capcom no tiene miedo de nada y pues ahí está, en el puesto que le corresponde, una compañía de gran éxito. Para acabar, como curiosidad, como anécdota. Sí, nota curiosa. La mascota Algo muy popular que les gusta mucho estas fricadas a los japoneses, esto de poner mascotas, de asociar un personaje, una imagen, una identidad a una empresa, pues Mario para Nintendo, Sonic para Sega. Pues ¿quién figuraba como mascota de Capcom? Pues la mascota original en su día era, o se pretendía que fuese, Captain Commando, un superhéroe que usa una armadura futurista de origen desconocido. Su nombre además forma la palabra Capcom, Captain Commando, Capcom, con las tres primeras letras de cada palabra, al igual que el nombre de la empresa anteriormente hemos dicho. El origen de este juego, de este personaje, se remonta a un juego de NES, de Nintendo Entertainment System, llamado Section Z, y a los manuales de los primeros juegos de la misma consola, en los que daba las gracias a los jugadores por comprar los juegos. O sea, es decir, este personaje salió en un juego, les gustó el diseño y lo pusieron también en los manuales de los juegos de Capcom. Salía este personajillo en la contraportada diciendo, pues gracias por comprar mi juego, no sé qué, no sé cuándo. En plan tiene triple de joven consolas, ¿no? Salía ahí, sí, diciendo igualito, cosas. Sí, igualito, igualito. Luego, más tarde, protagonizó también un beat'em up para la recreativa CPS-1. También apareció luego en el juego de lucha Marvel vs. Capcom y Marvel vs. Capcom 2. O sea, digamos que le han dado bastante continuidad al personaje, pero... aunque no es algo que haya quedado escrito ni que haya quedado estipulado, sí que por méritos propios Captain Commando ha quedado relegado, ha quedado en un segundo plano, sucedido por Mega Man, que sí que es pues quizá mascota oficial por su inmensa popularidad, que no Captain Commando, que pues eso, ha quedado más relegado. Y pues eso, ya sabéis quién es Capcom, cuándo hicieron Resident Evil, cómo empezaron y dónde están ahora, y pues nos adentraremos en la saga Resident Evil, que ha dado sin duda más títulos a la empresa. Entremos pues en la saga, pero antes, previamente, haremos unos pequeños análisis, brevemente, unas pequeñas reflexiones del porqué de su nombre y un poco la historia de uno de los leitmotivs del juego, que es la corporación que realiza estos experimentos biológicos. Así pues, señorita Yuri, cuéntanos, ¿por qué el nombre de Resident Evil? Bueno, ya sabéis que en Japón era Biohazard, como ya ha dicho Fukui, pero ¿por qué nosotros lo recibimos como Resident Evil? Bien, todos sabemos que bueno, en Estados Unidos les gusta esto de censura a diestro y siniestro, y bueno, también tuvo su repercusión en el juego. ¿Por qué? Pues, a ver, empezamos. Sobre todo las implicaciones militares del público, del título. Biohazard es un término que se utiliza para definir el área de investigación bacteriológica militar de Estados Unidos. Y bueno, se emplea para nombrar entornos con un elevado riesgo biológico. Entonces, claro, entre este término militar, no querían que las personas que compraran el juego y medios de comunicación, etcétera, asociaran el nombre Biohazard con ese videojuego tan conflictivo, con zombies, etcétera. Lo que a los americanitos les mola hacer. Y bueno, aparte también tuvo una repercusión a nivel comercial, es decir, si ahí en Estados Unidos a un videojuego, o sea, bueno, entre jugadores hablan de un tal Biohazard y pretenden venderlo a personas que no son jugonas, a esas personas les resultará pues lo que es, ¿no? Es decir, un término militar de Estados Unidos. Entonces, claro, no tenía gancho, no tenía esa comercialización que quizá podía tener un Resident Evil. Y bueno, es la palabra Evil 2, pues quieras o no, es el diablo. Es algo maligno. Exacto, es decir, quieras o no, pues induce un poco a saber de qué trata ese videojuego. Y nada, como alternativa se quedó como Resident Evil. Que bueno, prácticamente es por la mansión en la que ocurre el primer juego, que luego ya prácticamente se pierde esa esencia. Se queda únicamente el nombre, sí. por así decirlo. Podemos decir, sí. Hecha esta presentación, cuéntanos, hay, como decíamos, uno de las figuras importantes es la empresa Umbrella, la corporación multinacional que realiza estos experimentos biológicos y es la que mueve bastante el juego. Así que cuéntanos quiénes son. A ver, básicamente, si no existiera Umbrella, no existiría el juego, porque son ellos los que empiezan con el virus, etcétera. Aunque bueno, el Resident Evil 4 no mete de por medio Umbrella y también es un videojuego Resident Evil. Hombre, sale al principio. Bueno, es un videojuego. Sale. Vale. Es un videojuego. Lo dejamos en videojuego. Pero no empecemos aún. No, es igual, ya está adelante. Ya tendréis tiempo de flamear. Es que quizá luego estoy ya dormido por la fiebre y claro, no lo puedo... No, ya no, te despertaré, tranquilo. Vale. Pues entonces empezamos seriamente con la historia de Umbrella. A ver, es una corporación multinacional europea, bueno, que... Más tarde, pues logran el crecimiento en todo el mundo. En un principio se dedicaba a las creaciones de drogas. pero con el tiempo empezaron a experimentar con distintos tipos de tecnologías, principalmente la computación y sistemas de salud. Pero bueno, Umbrella tenía un lado oculto, que es el que nos muestra en Resident Evil. La que está debajo del paraguas. Oh. Primera de la noche. Dios mío. No, que seguro que habrá más. Que bueno, son estos proyectos negros que es como la creación de armamento biológico especializado sobre todo en experimentar sobre el genoma humano. La funda Edward Ashford, que bueno, más tarde lo veremos, sobre todo en Code Verónica, con intenciones de crear la corporación como trasfondo para propósitos militares. Este y Lord Spencer, dueño de la mansión Spencer, que será la del primer Resident Evil, fueron los creadores del virus progenitor, que sería como el virus madre. Con el tiempo crean una nueva cepa de virus que le llaman T. ¿Por qué? Pues porque el nombre real es Tyrant Virus. Que, bueno, suena el nombre de Tyrant, ¿no? Creo. Sí, un poquillo. Un poco. Los que hayan jugado ya sabrán qué es. Y, bueno, si no ya lo comentaremos más adelante. Con este nuevo tipo de virus, pues Spencer empieza a generar nuevos experimentos, dejando de lado la familia de los Ashford. Así que podemos decir que hay una separación entre Spencer y Ashford. Empieza ya a ver los malos rollos entre ellos. Está claro que hay problemas y eso crea, al final, crea conflictos. Exacto. Entonces, bueno, hicieron muchas experimentaciones con el antivirus, entre ellas el TN, que es el Tyrant Nemesis, como las que lograron expandirse y, bueno, llegaron a crear sus propias fuerzas de seguridad, que es flipante. Bueno, es decir, para el público Umbrella era la principal proveedora de tecnología de computadoras y productos médicos y sistema de salud, pero lo que no sabían es que todos esos ingresos provenían de tecnologías militares, experimentos genéticos y armamento vírico. Y bueno, como ya se veía venir, Ashford y Spencer se separaron y Umbrella pues continuó con su caída. Y tras el incidente de 1998 en las montañas de Arclyde y la destrucción de Raccoon City, cosa que comentaremos luego. Exacto. El presidente de los Estados Unidos presionó para cortar toda actividad y comercial de la empresa. Pero un par de meses después, la empresa quedó en quiebra, pero bueno, los Resident Evil siguen así, así que eso quiere decir que la práctica, la empresa nunca ha dejado de existir. Como puntualización, decir que tiene un nombre estas armas biológicas generadas por Umbrella a partir de los virus, que son los Biological Organic Weapons, o los más conocidos por los usuarios como los BOW. Detallito. La verdad es que es bastante interesante ver todos los tejemanejes y engranajes que giran por detrás de Umbrella, tanto individualismos de varios de sus personajes, en el caso de Spencer y Marcus, como el de pequeños personajes paralelos o incluso internos como Wesker, uh-huh, por poner un ejemplo. Gran importancia de estos personajes que convierten a Umbrella casi en el personaje o el ente más carismático de todo Resident Evil. Siempre con ese aire de gran empresa multinacional, multipoderosa, que no sabes siempre bien cuáles son sus intenciones, si son las de los representantes individuales o las de un conjunto. La verdad es que sin Umbrella, Resident Evil perdería bastante la gracia. Perdería bastante, porque perdería el gancho, básicamente. Sí, perdería el guión. Sí, que pese a que los guiones no son completamente bordados, ya lo veremos, excepto uno de los juegos más también desarrollados y logran Umbrella atrapar. Tiene un papel muy importante. Dicho esto, creo que ya esa es pequeña un introducción poco de ya es entrar directamente entrar en los juegos. Empezamos ya con Resident Evil, el primer juego que salió para PS1, con posteriores versiones que os comentaremos más adelante, en cuanto hayamos comentado primero la versión de PlayStation 1. Pues así es, antes de comentar ya directamente en lo que es el juego, comentar que Resident Evil realmente nace de, o al menos así cuenta la anécdota, de que Shinji Mikami declaró una vez que tuvo un sueño en el que estaba en una mansión rodeada de monstruos y zombies y que tenía que salir de ahí para salvar su vida. Y así, según él, fue como nació Biohazard. Es curioso, ¿eh? Shinji Mikami, para quien no lo sea, no lo hemos mencionado en la historia de Capcom, porque tampoco nos queremos extender mucho, pero bueno, es uno de los pesos pesados de Capcom, creador precisamente de la saga Resident Evil. Correcto. Así pues, con esta pequeña visión, prácticamente cuando, como cuando Doc se da un golpe con el váter y tiene la visión del condensador de flujo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Se crea Resident Evil en el año 96. Pues, correcto. Y lo que nos sitúa es año 1998, en el que los habitantes de Raccoon City son víctimas de extraños ataques cerca de las montañas, por lo que parecen ser una especie de lobos, unos perros, no se sabe bien qué. Por ello, el equipo Bravo de los STARS, Special Tactics and Rescue Squad, ha ido a investigar estos sucesos. Pero ¿qué pasa? Que bueno, tienen problemas. El equipo Bravo desaparece. Y así pues el equipo Alpha decide ir en busca de primero el equipo Bravo y luego a cumplir la misión que seguramente Bravo no ha logrado cumplir. En este equipo es donde encontramos los protagonistas de la historia, que son Chris Redfield, Jill Valentine, Terry Burton y Albert Wesker, que dos de ellos serán controlables durante el juego, Chris Redfield y Jill Valentine, y Terry y Albert, o sea, Burton o Wesker, serán un poco los que nos ayudarán o nos guiarán a lo largo del guión. Dicho de una manera. Comentar que el juego empieza con esta introducción planteándonos todo esto y la escapada tras un ataque de dichos perros a una mansión para refugiarse. Cabe decir que la primera vez que vimos esta intro, fue espectacular. En su momento fue espectacular. Una intro rodada con actores reales, cosa que no habíamos visto nunca. Ahora, vista ahora, es totalmente casposa. Es casposa serie B, pero es tronchante. Pero aún así, yo creo que incluso gana más carisma. Creo yo. La verdad que sí. Es espectacular. Entonces, con actores reales, movimientos ahí, frases. ¡Ah! Sin despeinarse. Vamos, faltaría más. Con esas actuaciones, esas interpretaciones dignas de Oscar. Y después de la intro, esa especie de presentación de personaje con el fuego cruzando entre ellos y su nombre ahí. Sí, es que rollo George Michael. Sí, sí. Con las gafas, eso. Es que es digno de ver, de verdad. Una vez esto, entonces entramos ya en nuestro refugio, tras la huida por el ataque de los perros. Y llegamos a una mansión y nos encontramos ahí. Ese es el punto de partida del primer Resident Evil de PS1. Y ya estamos dentro del juego. Correcto. Entonces, dentro del juego del primero, que era el de Play One, pues PlayStation One, lo que planteaba era pues un juego de acción con escenarios pre-renderizados. Es decir, cámaras fijas. No creación poligonal 3D directa, sino recreados antes y puestos allí estáticamente, donde un personaje en 3D, pues, con, como decimos, un ángulo de cámara fija, pasa por él y ahí tiene que realizar, pues, X acciones. Teníamos que sobrevivir ante peligros combinando varios objetos para crear hierba, o sea, para crear de salud, sí, para crear sí, hierba. Crear hierba queda un poco chungo, sí. No, pero realmente son hierbas, que sí, son tú hierbas, dices... Sí. Pero medicinales. Sí, las viernas, sí, son. Las hierbas son medicinales, sirven para curar, pero dices, ¿pero cómo te las insertas? Claro, ahí no sale, ¿verdad? Bueno, siempre cuando. Tienes un mechero al lado, siempre. Cuando resultamos heridos, obviamente, en el transcurso de la historia. Correcto. Y al enfrentarnos pues a zombies, o sea, muertos vivientes, perros maleantes y también zombies, personajes con unas uñas muy grandes que son los Hunters. Pues ante todos estos enemigos. Al resultar heridos tenemos ciertos objetos de recuperación que son unas curiosas plantas de tres colores diferentes que mezcladas entre sí tienen pues efectos diferentes. Ya o son para potenciados, veneno, exacto. Para curar o potenciadores. En ese sentido, para que se haga una idea, en Resident Evil lo que planteaba era esa mezcla de tensión física, sobre todo a base de unos sustos muy bien estudiados. Aparición repentina de enemigos, cuando sonidos, no te lo esperabas, cuando no te esperabas alargamientos de ciertos segundos en las que ya te esperabas que quizá te iban a dar un susto, no solo no te lo daban, sino que te tranquilizaban y luego te lo daban cuando ya te habías calmado. Y sobre todo una de las características más importantes que es la de los puzzles. Así es. Puzzles sí. Muy inteligentes, muy bien entrelazados en lo que es la dinámica del juego. Y además que siempre ayudan a avanzar, es decir, están justificados para que consigas un objeto que sabes que necesitas usar en tal sitio. Exacto, podemos decir que si por ejemplo hay una puerta en la que el paño pone de que hay un rombo, tienes que conseguir la llave del rombo para poder pasar, porque si no, no puedes continuar la aventura. Así que sí, antes tienes que buscarla. Se amplía tu escenario, llegas a una nueva zona y así continuamente entre este equilibrio de acción, aventura, terror y un poco inteligencia, porque había puzzles complicados. Sí, de hecho había puzzles en los que tenías que fijarte muchísimo, constantemente, pues había ciertas contraseñas que quizá estaban en forma de acertijo y tenías que adivinarlo con los textos que habías leído o que te habías encontrado por la mansión anteriormente. Reinterpretaciones con pequeñas metáforas, incluso pequeños escritos que perfectamente se adecuaban a lo que estabas jugando, con lo cual por un lado tenías la tensión, otro unos gráficos bastante potentes para la época, sumado a unos puzzles pocas veces visto. Muy importante el hecho de los textos, porque no podías pasar de ellos, tenías que leerlos todos, porque quizá en la última página te ponía una contraseña, un número para introducirlo en el otro lado, es decir, no podías pasar de ellos. Aunque realmente había algunos que o explicaban historia o detallitos o simplemente eran diarios de personas que estaban allí en la ciudad. Era cuestión de leérselos, mirarlos y, bueno, y quedarse con lo importante de cada uno de ellos. Esto era el primer Resident Evil, pero si realmente hay uno... Bueno, el primer Resident Evil sí, y bueno, también, o sea, la idea del Resident Evil... La idea de lo que es... Que también por ello hemos ahondado más específicamente. Correcto, o sea, lo que me quería referir era introducirse por primera vez así a lo es que era la saga Resident Evil. Pero si hay un Resident Evil que adecue perfectamente toda esta esencia y la mejore de tal manera que os pueda ser más fácil adentraros en ella, es, sin duda, Resident Evil 1 Remake para GameCube. Correctamente, años después, creo que fueron 4 o 5 años, ahora lo digo a memoria y puedo fallar, así que disculpadme, sacaron la reedición de Resident Evil 1 en la GameCube de Nintendo con un aspecto potenciado, o sea, gráficamente realmente era un remake con las palabras en mayúscula. Sí, era absolutamente espectacular porque no solo era la primera vez que veíamos a Resident Evil con un aspecto gráfico tan potente, sino que en la ambientación, detallada hasta el mínimo detalle y sin ningún indicio de origen poligonal, es decir, unos gráficos prerenderizados que alucinaban completamente de que una máquina como GameCube pudiera ofrecerlos, todo se veía tremendamente espectacular. La primera vez que entramos en la mansión, con esos brillos, con ese suelo, todos los detalles que vemos en puertas, escaleras, la alfombra, la con madera, esos mosaicos, la yo madera. Yo debo decir que lo primero que noté cuando entré a la mansión es que los diálogos seguían idénticos. Eran idénticos a los que habíamos escuchado años atrás en PS1, o sea, en los diálogos, y dije, grande ahí, con eso, porque aparte, en el año 96 era muy poco común ver un juego doblado, aunque fuera un idioma que no entendiéramos, o sea, el inglés, pero claro, por aquella época era algo flipante, prácticamente no se había visto. Pero en sí, lo que más destacaba era la belleza gráfica, o sea, era un espectáculo toda esa diferencia de exteriores siniestros, pasillos muy estrechos, muy opresivos, en los que destacaba sobremanera una perfecta fotografía con unos efectos además soberbios. Principalmente, yo recuerdo una escena en la que Jill atraviesa una de sus primeras puertas, una vez vencido al primer zombie, en el que tú estás delante de la puerta y ves en un plano americano de cara a Jill. Te asustas. Te asustas porque no solo ves el plano americano con una recreación de lo que hay detrás suyo, de la pared y la puerta, increíble, sino que le está dando un contraluz de la luna con la recreación de la iluminación en su cuerpo, fruto de una ventana con varios marcos y esos marcos que generan una sombra en ella misma y detrás suyo. O sea, una implementación de claroscuro lunar con esa fotografía y ese detalle de texturas que es que sinceramente te quedabas como 10 segundos flipado de esa fotografía. Pero es que no acababa ahí la cosa. Era girar la primera esquina y un contrapicado insinuante de una sombra a lo lejos tras unas escaleras que no sabías lo que te insinuaba. Pensabas que era un enemigo, pero cuando te acercabas era la sombra de un canario muerto en una jaula. Buenísimo. Buenísimo, o sea, son dos pequeños detalles que vienen a confirmar lo bestia y lo conseguidísimo del apartado visual en este Resident Evil 1 Remake. En lo demás, el juego era prácticamente idéntico. Sí. Salvo que había algunos escenarios de más. Y incluso algunos que se habían cambiado un poco a posta, obligados, para confundir a los usuarios que habían jugado Resident Evil 1. Había algunos que los habían rotado, otros que estaban cambiados de sitio. Y sobre todo añadieron unos de los detalles más importantes que para mí, francamente, es el detalle que convierte Resident Evil 1 Remake en incluso por encima de su antecesor, que es... que los enemigos los podías incinerar, tenías una gasolina y si los incinerabas pues se consumía el cadáver, pero si no, fruto de que el T-Virus hacía de las suyas mientras el cuerpo estaba ahí muerto, quizá aparecían al cabo de un tiempo mucho más veloces que tú y encima con unas garras potentísimas, lo cual generaba una tensión y un miedo constante alucinante. La verdad es que fue el broche a una saga que se lo merecía, un remake muy bien hecho, que merece la pena jugarlo ahora mismo porque, os lo aseguro, os sorprenderá y fue quizá el juego el que marque la esencia de la saga. Y si se quiere empezar, qué mejor hacerlo que con el apartado gráfico. Y aparte, lo interesante de ambos juegos es que el juego podía jugarse con ambos personajes, o con Chris Redfield o con Jim Valentine, que según qué historia el nivel de dificultad era superior o menor, y además también difería la capacidad que cada jugador tenía de poder portar ítems. Jill podía portar 8 objetos, Chris podía llevar 6, la dificultad, Chris era más resistente, por ejemplo. No, sí, creo que sí. Sí, sí que era más resistente. Jill menor. Sí. O sea, tenías ahí un pequeño equilibrio. Y además, el punto interesante al que quiero llegar es que según qué final te pasabas, o sea, con qué personaje te pasabas el juego y a qué personajes adicionales salvabas, es decir, si jugabas con Chris y salvabas a dos de los personajes protagonistas, conseguías unos extras. Si solo salvabas a uno de ellos, conseguías otros extras. Si solo te salvabas a ti mismo, otros. Y lo mismo con el otro personaje. O sea, si Jill salvaba a los demás o... Y era interesante porque te daban extras curiosos como nuevos trajes, nuevas armas, etcétera, etcétera, que eran los mismos en Resident Evil 1 de PS1 y el de GameCube, salvo en el Resident Evil Director's Cut de PS1, que dirá la gente, ¿y esto de Resident Evil Director's Cut qué es? Es una edición que salió un año posterior a la versión de PS1, es decir, salió en el año 1997, y que traía unos extras diferentes para amenizar un poco más la historia, pero venía también censurado, porque es algo que no hemos mencionado. Los vídeos, parte de los vídeos que tenían Resident Evil 1, tanto del de GameCube como el de PS1, venían con imágenes que eran un poco... subidas de tono en cuanto a gore, se dice, nada, una cabecera, nada, de poco más, y viene censurado. Pero bueno, ya veremos qué pasa con esas imágenes. Es el primer Resident Evil. Brutal. Por cierto, ahora que has dicho de los trajes, me acaba de venir a la mente un traje de comando de Jill Valentine con las gafas en plan... Sí, es verdad. Con la gorrita, sí, las gafas de helicóptero y traje aquello, que no sé si lo postearán. Bueno, seguro que es de posible. Alegría de muchos. Y el de él igual, es decir, iba en plan mafioso con un traje, chaqueta, unas gafas, que bueno, en el juego te viene con la camiseta de tirantes blanca, normal, de preso, bueno. Que hoy Freeman tiene una camiseta blanca de tirantes. ¿De dónde habrá salido? Sexy. Guapo. Bueno. Entonces realmente el impacto con Resident Evil 1 ya se había generado. La gente estaba alucinada porque jamás había visto algo como Resident Evil. En ese mismo año habíamos visto Tomb Raider y habíamos alucinado por completo. O sea, era realmente el año 96 en PlayStation. Fue un año en el que no dejábamos de abrir los ojos y no poder cerrarlos. Uno de los motivos fue Resident Evil 1, pero es que dos años después llegó, bueno, año y medio después llegó la segunda parte también para PlayStation 1 y otras plataformas, que fue Resident Evil 2. Y atención, porque aquí yo creo que se rizó el rizo. Aquí ya, es decir, Resident Evil estaba en su apogeo, estaba en su momento más grande y donde realmente mostró que podía llegar a mucho más. A ver, bueno, como ya ha comentado Freeman antes... Pequeño punto. Gracias, importante. Chicos, hemos llegado a los 100. A las 11:41 y 13 segundos somos 100 usuarios. Muchísimas 100 gracias. 100 usuarios conectados. Venga, chicos, a los 110 vosotros podéis. Avisad a los vecinos, enviad emails, haced un forward en Hotmail, haced algo, pero que seamos 110. Y las 100 páginas. Y luego, ¿qué pediréis? 150. Por supuesto. Hombre, siempre hay que pedir más. Decías, Yuri, Resident Evil 2. Sí, bueno, que como bien comentaba Freeman, Shinji Mikami tuvo un sueño, ¿no? En el que en el que le aparecían un montón de monstruos y zombies. Y bueno, nosotros queríamos que esa idea le siguiera rodando por la cabeza, porque queríamos que continuara el juego. Es decir, vale, acabó, no voy a spoilear, pero acaba de una manera un poco cerrada. Y claro, pensábamos que no volvería este título. Sí, sabemos cómo concluye la historia con ese virus que transforma a gente. Sabemos quién está detrás, pero queríamos más. Exacto, queríamos más. Ahí está Shinji Mikami rizando el rizo, girando la tuerca para que haya más. Primero lo hizo para PlayStation en 1998 y bueno, más tarde lo haría para PC, con una presentación increíble, que recuerdo cuando me la recibí para Navidades, una caja de cartón. De las grandes era aún, ¿verdad? Sí, sí, de las grandes, con un fondo negro y un pequeño margen en blanco donde ponía Resident Evil 2 en rojo y un ojo muy misterioso y además es una mano la totalmente... portada de PC. Sí, es que era increíble, increíble. No era como la de PS1, que era casposa, más no poder, como mayoría de portadas de PAL de Resident Evil. Sí, la que sale el tío con la escopeta y la Resident Evil 1, en plan machote Rambo. Es terrible. La intro, sí, de casposa. Tiene su encanto, en fin. Sí, que... si no decimos que no. Pues bueno, más tarde eso lo hizo para PC y luego lo haría para Nintendo 64 y bueno, debido a su éxito, pues también lo haría para Dreamcast y GameCube. Y bueno, empecemos un poco a... Sí, brevemente. Comentamos un poco, situamos a nivel de guión. Vale, pues parecía que bueno, tras la primera parte del videojuego, pues Umbrella había dejado de lado sus investigaciones, pero realmente no era así. Como siempre, claro, en la sombra, como Fisher. Esta continuaba buscando variantes del T-Virus y hallaron el G-Virus. Pero, ¿cómo se inició esta infección? Aquí ya es como tenemos el giro de, vale, sabíamos cómo había acabado lo del T-Virus y cómo íbamos a seguir. Pues con esta modificación de virus que de nuevo transforma a la gente en mutantes, en muertos vivientes o en cosas peores. Exacto, crea el hype aparte de que, bueno, se han creado estos dos virus, la que pueden crear más adelante. Y bueno, todo empieza el 29 de septiembre, que casualmente... ¿Es el cumple de Freeman? Sí, es el cumple de Freeman, así yo que ya tenemos... Yo no tengo nada que ver. Ya tenemos dos similitudes con Resident Evil. A ver si te van a convertir en la un zombie más tarde. La camiseta y el... Y el cumpleaños. Que yo salgo pitando, ¿eh? Bueno, pues una noche, un coche se aproxima a la ciudad de Raccoon City, en el que sus pasajeros son Leon Kennedy, que es, bueno, es un novato agente que quiere entrar en el cuerpo de policía. Sí, es el... Es... El rubito, Leonardo DiCaprio. No era su primer día. Su primer día en el cuerpo de policía. Su primer día, va en un coche. Se dirige a la comisaría, simplemente. Y a su lado va Claire Redfield, que dará mucho juego, ya veremos. Ambos persiguen objetivos muy distintos en la ciudad. Él, como ya hemos dicho, es una nueva incorporación en el cuerpo de policía y ella sigue la pista de su hermano, que es Chris Redfield. Uno de los protagonistas del primer juego. Exacto. Miembro de STARS. Bueno, pues de repente vemos como un camión implosiona contra el vehículo, generando una explosión tan inmensa que a un lado de las llamas queda Leon y al otro Claire. Y bueno, tendrá que continuar su camino por separado. Y dices, y ahí está el planteamiento del juego. Ahí está el punto clave del juego. Dos personajes, dos caminos, dos conceptos diferentes, aunque en un mismo juego. Exacto, una misma ciudad con una horda de zombies a su alrededor y cada uno con un objetivo distinto, así que ya veremos lo que pasa. El planteamiento a mí me pareció en su día sublime. Sí. De poder presentar, jugar al mismo juego desde dos puntos de vista diferentes. Ya no solo diferentes, sino que se entrelazan perfectamente entre sí. Escuchando conversaciones de uno que luego sale en el walkie del otro. O pasas por sitios que ha pasado el otro antes. Y ves que hay un objeto movido que tú recuerdas que cuando jugaste la historia anterior lo moviste. Y en la historia nueva ves que está movido. Y dices, vale, es que él ha pasado por aquí antes que yo. Estos pequeños detalles es lo que hacían grande el concepto de juego de Resident Evil 2. Escucha esta canción. Esto es Verónica, ¿verdad? Es de Verónica. Yo lo suponía. Bueno, continuamos después de la emoción. También tenemos que hacer bastante hincapié en quién habrá generado este virus en la ciudad. Lo dejamos en el aire. Sí. Para que lo juguéis. Sí, la verdad es que sí, porque si es que queda alguien que no lo haya jugado ya. Pero lo más interesante de todo el planteamiento de eso era el que tenías como cuatro maneras distintas de plantear Resident Evil. Es decir, estaba ambos escenarios, o sea, los dos escenarios, A y B, tanto de Claire como de Leon, y las dos historias, tanto de Claire como la de Leon. Y estos escenarios e historias se podían entrelazar entre sí. Por lo tanto, tenemos cuatro juegos en uno. Que fue el punto básico y el más importante de Resident Evil 2. Y sin contar los extras que nos daban dos historias más paralelas. Por supuesto, sí, sí. Y además el mover dos personajes, bueno, uno en concreto que es Ada Wong, que lo tenemos que mover por el laboratorio en uno de los momentos. Que hacía su primera aparición. Correcto. La chulita. Insinuante. Ada Wong. La vacilona. Con también. Su vestido rojo. Además, luego, según que desbloquearas, podías conseguir a Hank, el cuarto superviviente, y al grandísimo Tofu. Ahí está. Las que no pinta que nada en Resident Evil, pero estaba ahí como el concepto de tofu broma. Tofu es un queso. Japonés. Sí. Japonés. En este caso, en lugar de ser blanco lechoso como suele ser el tofu, era rosa. Ibas con un cuchillo. Y si te iban dando mucho, te pasabas de rosa a rojo. Como si fueras porque ibas perdiendo así la sangre, como que... Era curioso. En serio. Con todo ya lo que... O sea, imaginaros ya lo que da la historia, que encima era una grandiosa historia, cómo estaba sobrellevada. O sea, y es que nos habían enganchado con eso ya, y encima, cómo había mejorado el aspecto gráfico en la misma plataforma año y medio después. Bueno, fue una laguna. Es decir, entre Resident Evil 1 y Resident Evil 2 hay una laguna. Es decir, mejoró muchísimo. Claro, sin contar el remake, obviamente. Por ejemplo, para PlayStation en su día demostraba que conseguía el límite de la consola, es decir, que realmente cogía todo su potencial. Sobre todo lo que más llamaba la atención era la capacidad de detallismo, sobre todo en la época. No vamos a, bueno, si lo miramos ahora, obviamente, no nos resulta del mismo impacto. Las luces, las sombras, los degradados de las paredes, cómo te mostraban el edificio arquitectónico, si era antiguo, la degradación, la madera. Había texturas de cuando entrabas en la comisaría, que estaba la madera de las columnas y veías la mesa esa del escritorio en medio y... Y la típica alfombra roja. Y la alfombra roja era un plano bellísimo, bellísimo. Sí, sí, sí. Y súper detallado. Y con una iluminación que te daba ganas de estar allí, vamos. Y bueno, más que nada eso. Es decir, también, sobre todo, comentar las cámaras. Porque sin Resident Evil 1 ya eran buenas, aquí ya, es decir, crean totalmente, o sea, ayudan a crear el clímax de la historia. Los ángulos estaban tan bien pensados, sí, pero sí. Tan bien pensados. Sí, sí, sí. Recuerdo, por ejemplo, un momento en el que cuando llegas a la primera habitación donde tienes la caja para poder guardar el armamento, etc., hay en el fondo una división con una madera que atrás hay algo y dices, ha de haber algo ahí, es decir, me voy a acercar con arma, pero de todas formas, claro, es una sala muy, muy, es decir, que es... Hay simplemente una caja y no hay nada para poder comenzar la acción. Y dices, uy, no sé si realmente habrá algo atrás o no. Te acercas poco a poco y de pronto cambia totalmente la cámara, dejando la ventana delante de tus narices. Y cuando suspiras en plan, vale, no hay pasa nada, no hay nadie, aparece por la ventana un monstruo que pasa para la dirección en la que tú vas a ir ahora mismo y vas a abrir la puerta. Y te dejas totalmente... Parado. Y no, o sea, tienes parado. Narices a pasar a la siguiente habitación. Exacto, invitación te lo piensas. PC, lo bordaba, si en Play 1 ya era espectacular. En PC los personajes eran muchísimo más poligonales. La verdad es que daba gusto verlo en PC con el uso del Direct 3D. En Nintendo 64 los escenarios totalmente prerenderizados, más resolución y una ligera puesta al día. Y luego en GameCube y Dreamcast... Nintendo 64, te lo has saltado. No, Nintendo ya lo acabo de decir. Vale. GameCube y Dreamcast, se notaba la mejoría respecto a Play 1 y Nintendo 64, obviamente. Pero claro, para la época tanto de Dreamcast como GameCube, pues ya lean un poquito, aunque era una buena manera de recordar el juego. Y mejor resolución. A ver, a nivel jugable, concepto de juego se mantenía. Lo de siempre, somos alguien que tenemos que huir o bien combatir a las feroces criaturas que hay ahí surgidas de un virus que las ha mutado, con las armas que podamos encontrar a lo largo de la aventura. Creo que aquí había que sopesar un poco más la munición, a veces te podías quedar algo más escaso, y naturalmente no podían faltar los puzzles tan inteligentes que encontramos también en el primero, o sea, herencia directa del mismo. Con el añadido además que aquí el escenario, pues eso, se reaprovechaba prácticamente cuatro veces al poder alternar las historias de tal manera. Era una pasada en ese sentido. La verdad, además, añade varios de los personajes más carismáticos, que es el enemigo final con el ojo en el hombro. Oh, brutal. Oh, y encima el bow, el T-Virus hecho arma, que perseguía a Claire para destruir a los Stars. Como esa especie de máquina robot que siempre te perseguía. Que además, dentro del propio Resident Evil 2, con Claire tenías que salvar a una niñita que era hija de los creadores del virus. Que de hecho te encontraste a la madre. Y ahí te van soltando algo. Eso, ya te van soltando algo, ya te vas enterando. Comentar como detalle, y así ya lo tenemos para más adelante, uno de que no lo hemos comentado en el primero, que es el control de Resident Evil. Básicamente, cierto. Si algo ha sido denostado y ha sido bastante criticado, ha sido el control del Resident Evil, que aquí se incluía ese control que gira según los ejes en los cual está enfocado el propio personaje. Sí, así es. Con lo cual se hacía muy cansino. Si estabas mirando a la derecha, tenías que mover hacia adelante con delante, no hacia la derecha. Con lo cual se volvía bastante caótico. Tenías que marcar siempre el sentido con derecha e izquierda, girando el personaje sobre sí mismo. Y entonces hacia adelante siempre era hacia adelante y hacia atrás siempre era hacia atrás. Pero siempre tenías que darle el sentido primero con el derecho. Entonces, claro, en medio de quizá un combate, o si estabas intentando huir, o simplemente estabas paseando por la mansión, te podías encontrar que te quedabas clavado en una pared, corriendo como un inútil, y de repente hacías... O en la esquina de unas escaleras. Escaleras, ibas a subir por las escaleras corriendo y te quedabas justo en el borde y el monstruo que venía por detrás, zaga. Pero bueno, era un tedio que... Compensaba. Nos acabamos de acostumbrar y compensaba, la verdad. La duración era casi eterna, básicamente porque tenía, como ya hemos dicho, los cuatro modos, con los dos tipos, los dos personajes, con los dos tipos de escenarios, más bonus, ilustraciones, vídeos y un fantástico ese final. Sí, increíble, ese final, increíble, de Resident Evil 2. Increíble. Se queda marcado, brutal, se quizás queda uno de los mejores finales de toda la saga, sí, pero brutalísimo. Uh-huh. En ese escenario. Ya todos lo conocen, no hace falta, pero quien no lo ha jugado merece esa oportunidad de ese escenario final. Y pasamos... Yo tenía que decir sí. Un punto. Lo que me gustaba mucho Resident Evil 2 era el reto que te imponía el pasarte el juego en tiempos para conseguir ciertos récords, o sea, para conseguir ciertos extras. El bazooka infinito. El bazooka infinito, sí. Y cosas así, que tenías que pasarte el juego en 2 horas y media. Y se podía, sí, pues sí, yo lo hice. Yo también lo hice. Qué grandes somos. Tú eras 17, creo que hice una vez o algo así. Pero eso sí, es ir en plan sprint. Sí, sí, sí. O sea, sí. Plan sprint, saber exactamente qué has de hacer, uh-huh. No dudar, saber qué munición has de llevar, en qué momento, ¿qué cómo curarte, abrir, cuáles qué son los abrir? Objetos que sí, tienes sí, que sí. llevar para anticipar. Sí, o sea, sí, era brutal. Imaginaros la rejugabilidad que tenía el juego para que tú pudieras llegar a ese límite. O sea, intentad encontrar esto hoy en día en un videojuego. Y no hablamos de tanto, ¿eh? Hablamos del 98, creo, o algo así. 98, exactamente, sí. O sea... Mira, estoy enfermo, pero no me falla la memoria. Brutal, brutal. Quizá, o sea, hasta la fecha, para muchos puede ser considerado el mejor. Incluso hoy en día se considera para muchos el mejor. Por longevidad, por planteamiento... yo creo que es el mejor. Veremos qué pasa en la encuesta de la página web. Veremos qué pasa. Veremos. Vale, veremos qué dicen los oyentes. De momento creo que se lo lleva. Va ganando, sí. Va ganando Resident Evil 2. Bueno. Grande. Y después de este gran juego, vino otro. Bueno. Que bueno, tampoco... ¿no? No estaba tan mal. Bueno, está bien. Pero es que después ella, de ¿no? tal con magna todo... obra maestra... Después de tal magna obra maestra, vino Resident Evil 3 Nemesis al año siguiente. Un juego que quizá la gente se quejó por las prisas con que lo habían sacado y... Realmente se notaba un poco en la historia y en el concepto que habían querido correr mucho porque tenían en perspectiva el año siguiente el primer Resident Evil que iba a hacer el salto a los 3D realmente para Dreamcast. Resident Evil Code Verónica. Entonces, claro, se veía como que faltaba por pulir, como que, venga, va, chicos, que tenemos que acabarlo antes de que salga el Code Verónica, que si no, se nos echa el tiempo encima. Bueno, sí tenía su jugo. Pero bueno, a ver, comentemos un poco cómo iba el tema. Como decías, bueno, es la tercera parte y... parecía que la quisieran hacer deprisa, pero todo y eso según los más fanáticos de Resident Evil, es el peor Resident Evil, pero todavía así se defendía bastante. Era un juego muy notable, por sí solo funcionaba perfectamente. Y bueno, apareció como en Japón bajo el nombre de The Last Escape, Biohazard, y ya me he perdido, es que se están emocionando aquí en el estudio. ¡Dilo, dilo! 119 usuarios. ¿Qué dices? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Chicos, a por los 150. Ya manda más vecinos. ¡Qué grande! Úsate el Messenger. Bueno, a los 200 ya, que están. Sí, aquí, ya que estamos. Sí, bueno, el maneo, perdona. ¿Sí es? Esta gente se me desperdola por momentos. Vale. Salió un año más tarde para PlayStation 1 y también para Dreamcast tiempo después, GameCube y una versión para PC. Ofrecía un Resident Evil mucho más dinámico, con menos y sencillos puzzles, pero con muchísima más acción. Sí, tenían más acción. Esa acción añadida que hacía parecer que la cosa estuviera más a piñón. Más, y aparte venía dirigida directamente por el guión. A ver, un guión... El concepto del juego. Sí, a ver, básicamente porque lo situaba 24 horas después de Resident Evil 2, con una Jill... Sí, 24. Era antes de Resident Evil 2, después de Resident Evil 1. Sí. Es entre dos. Correcto. Correcto, es correcto. Sí. Es entre el 1 y el 2, cierto. No, a pocos meses de diferencia entre uno y el otro. Así es. Volvíamos a tener el control de Jill Valentine, del que quemada ya de tanta historia decidía irse de la ciudad. Se va del ex miembro del grupo de asalto de S.T.A.R.S. Pero tiene un pequeño percance. Se encuentra una ciudad totalmente devastada por hordas de zombies, si tal cual. Un segundo que tenemos una llamada. ¿La atendemos? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Dante Devil. ¿Qué tal, Dante Devil? Muy buenas. A ver, solo quiero decir que ya puedes retirar todo lo que habéis dicho. ¿Es Resident verdad? Evil 3 Nemesis es el mejor Resident Evil. Su preferido. Yo estoy aquí simpatizante número uno. Pero pues spoiler, ahí. Spoiler. Defiéndelo, defiéndelo. Yo sé que es porque por podías tener el traje de Regina, de Dino Crisis, en Resident Evil 3. Sé que lo dices por eso. Que estamos en 120 usuarios, Ya veo, sí, ya lo hemos visto. Fuerte. Por cierto, Dante. Y estamos aquí en una conversación y todos lo desean lo mejor, feliz verano, todo eso. Estupendo, bueno, gracias. Por cierto, Dante. Con lo del Samu, pero bueno, es que... ¿El qué? Me han dicho, si llego a 120, llamo. Venga, va, llamo. Mira, eso te pasó por apostar. Bueno, pues nada, que espera, Dante, una cosilla. Especial, que os lo habéis curado toda la temporada, que, no sé, habéis hecho un gran trabajo, en mi opinión. Y nada, y aquí estamos para seguiros, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga, que vaya muy bien. Venga, hasta luego. Deu. Bueno, iba a decirle a Dante que a mí me encantó Nemesis, pero no me ha dado tiempo a decirlo. Sí, pero sí, realmente era como si fuera una pequeña expansión de Resident sí, Evil 2. Sí, como... Se disfrutaba ágil. Como un sí, es un juego como bueno, un es notable, por sí solo es un juegazo. Pasa que ya teniendo Resident Evil 2 detrás, que ya de por sí es insublime, pues le costaba habituarse más. Bueno, estamos comentando el guión brevemente. Así es, Jill vuelve a la ciudad de Raccoon City, se encuentra allí todo devastado por zombies. Y bueno, pues vuelve a tener esa pesadilla que ya vivió en la mansión. En la mansión. A esto, a todo el enfrentamiento contra los zombies, se le añade a un nuevo enemigo, una especie de máquina de matar, o sea, un bow, como se ha mencionado antes, enviada por Umbrella a Raccoon City. Para matar específicamente... Así es, a todos los miembros restantes, así supervivientes de Stars. Y si ya les costaron vivir, pues ahora encima les mandan uno exclusivamente. Era la evolución del T-Virus. Porque es que los primeros T-Virus eran muy tontos, pero este era la mega evolución. Mega evolución. Por eso el D, ¿no? Sí. Tonto. Vamos. Envía pues gran diálogo. Ya, pero te perseguía y tenía el lanza. Sí. Genial el hecho de que te persiguiera. Es decir, era rollo Silent Hill. Lo comentamos mejor con jugabilidad, Yuri. Sí, verdad. Sí. Me he colado. Esta bestia mortífera. ¿Parda? Bestia parda. Sí, parda. Era marrón. Y era llamada Nemesis. ¿Sí? No se muere, Freeman. Llamaba Nemesis. Hagamos un pequeño inciso. Sí. Nemesis, ¿de qué se trata? Bien. El nombre de Némesis venía de la mitología griega, que se dice que era la hija de Nyx, la noche, y otras las defienden como un producto de la unión entre Nyx y Océano, mientras que hay también que asegura que es la hija de Zeus. Varios conceptos. a grosso modo, se conoce como Adrestea o Ramnusia, que era la diosa de la venganza, del balance y el equilibrio divino. Personifica el miedo a la acción incorrecta, la conciencia, mensajera de la justicia, incluso considerada la fundadora de la ley y el orden, aquella que distribuye. Todo aquel que se atreviera a cometer traición o desobediencia recibía el castigo de Némesis. Si un hombre vivía en demasiada felicidad hasta el momento, Némesis debía enviar obstáculos que enfrentar. Debía compensar la situación entre que Tic, que es la fortuna, otorgaba extravagantes y constantes favores a un individuo, y lo castigaba si éste no honraba a los dioses por los favores recibidos o no compartía su suerte y riqueza con los demás. En conclusión, moderaba y restablecía el orden cuando las cosas estaban fuera de proporción, como excesos de orgullo o felicidad no merecida. Que realmente no es el papel, porque Jill Valentine ya las pasa putas y encima le mandan a Némesis para pasarlas más putas. Es decir, es pobrecilla. Es el enviado de la justicia, pero no la justicia que sabe de Jill, sino la justicia de Umbrella. Umbrella dice, ¿cierto? Esta sabe demasiado, vamos a matarla. Y esa es su justicia. Claro, para crear el equilibrio. ¿Qué tal el juego a nivel técnico? Después de un añito. Después de un año, gráficamente tiene un aspecto realmente bueno. Los escenarios pre-renderizados también. Y el acabado gráfico de los personajes poligonales también está muy bien conseguido. Además, que el Jill era maja. Tiene gran aspecto, ¿vale? Y además me gustaba mucho cómo iba con esa minifalda. Y ese tapa azul. Las mallas, el jersey azul ahí que le cruzaba y. Genial. Yo recuerdo que temblaba. Me daba la impresión de que iba a jugar al tenis con esa faldita y ese ejercicito ahí. Que a mí me da la sensación de que, quizá me equivoco, hace mucho tiempo que lo jugué, que la imagen se movía bastante, es decir, temblaba muchísimo la imagen, sobre todo los personajes. Ahora mismo no sabría decirte porque yo también lo jugué en sus años. Porque recuerdo que fue un punto que, no sé, me marcó bastante y creo que... No, pero sí que se notaba eso, un mayor carga visual, más detallitos en el escenario, en esos pre-renderizados. Se había mejorado un poquito más y se notaba. Lo que sí había mejorado notablemente, al menos de mi punto de vista, son las CGs. O sea, si la intro del 2 ya era buena, la del 3 realmente era cojonante con ese Némesis. Era muy buena, además macabro, sin pudor en clavarle al personaje de turno. Y además también tenía algunas secuencias en tiempo real que también estaban bastante bien, un poco enganchadas, pero para lo que había entonces estaba muy bien conseguido. Lo que había cambiado prácticamente respecto a los demás de Resident Evil era el concepto jugable. Sí, seguíamos manteniendo la de acción de apuntar y disparar o la del menú de opciones. Pero prácticamente ahora la resolución de puzzles se veía desaparecida. ¿Había alguno? Había alguno típico de coger llave aquí, llevarle la palla, abrir y ya está. Y siguiente. Pero básicamente encontrábamos que teníamos que no solo enfrentarnos a los enemigos que nos encontrábamos en nuestro camino, sino que además teníamos que huir constantemente de Némesis. Así pero, es. Pero qué ímpetu le pone el hombre. O sea, qué ímpetu, o sea, atravesando muros, puertas, cañerías, todo. O sea, cuando creías que te habías olvidado de él, de repente te tiraba un muro y te parecía delante y tú soltabas el mando diciendo, me cachis. Creaba tensión más mucho. Que te aparecía de repente, no te lo esperabas para nada. Y claro, te aparece al principio del momento, te aparece delante y te sale una opción o unas... Sí, exacto. Hay ciertos encuentros de Némesis en los que tienes que decidir qué hacer. Unas acciones, por ejemplo, normalmente es... O huir, que llega a ser la mejor opción. O enfrentarte, a él. Que en caso de hacerlo, conseguías munición especial o armas concretas. Aparte, lo aturdías para un rato más, pero él, incansable, volvía. Yo recuerdo... Añadieron el giro de 180 grados. Ahí está, para poder huir mejor de los perros. Y además también te los podías quitar de encima, que yo recuerde. Te podías esquivar tanto a los perros, que eran bastante rápidos, como al propio Némesis, mientras te perseguía, te podías esquivar. Era naturalmente, un añadido más añadidos y movimientos exactos regidos por la necesidad jugable del juego. Yo recuerdo una escena en la que había una sala con un mapa en la que tenías diferentes localizaciones. Era como una sala de conferencias que estaba rodeada por un pasillo y que cuando salías de la sala, o sea, Némesis entraba por la puerta y cuando tú salías de la sala y te girabas para huir de ahí y salir por la otra pared, el cabrón te la atravesaba y se ponía delante de ti, de golpe, sin avisar. Es verdad. Y yo ahí, yo es que el mando creo que lo vio la vecina de arriba, porque por no te lo esperabas. Y era eso, esa era la tensión de A ver, sé que está aquí porque lo estoy oyendo diciendo Stars constantemente. Lo único que dice, pero. Que lo único que dice. Bueno, a ver, es un poco más listo que los demás no dicen nada. Ojo, a mí viene uno detrás y me dice, moneo, joder, es algo de No me hace falta que diga más. Es interesante el concepto, pero claro, habíamos perdido quizá un poco ese toque más Resident Evil al que estábamos acostumbrados. Ese toque de puzzles, de pensar y de quedarte enganchado en un sí. nivel. Pensando. Además, claro, teníamos en cuenta que el juego había menguado un poco en duración. A raíz también del concepto jugable. Y que tampoco era tan rejugable como los demás. No, realmente eran unas 7 horitas. Con el único añadido que tenía la opción de los mercenarios. Que era un modo que en unos minutos tenías que pasar de zona A a zona B sin que sobreviviendo. Y eligiendo varios personajes con ciertas armas. Un modo que luego ya veríamos en la mayoría de Resident Evil. Más tarde saldría el de Dreamcast. Correcto. Que mejoraba un poco el aspecto visual, sí, más encuentros con Nemesis y más extras. Por lo demás, el juego seguía siendo idéntico. Fue una pequeña expansión al Resident Evil 2, pues ya venía. El peso fuerte. ¿Yuri quería decir algo? No, simplemente eso, que los Nemesis aparecían en más número de ocasiones que en el, o sea, en Dreamcast que para PlayStation. Sí, pero tenías, muchísimas más, ¿eh? Sí, tenías más momentos de decisión. Muchísimas más. Y bueno, hacer hincapié más que nada en que yo creo que Resident Evil Nemesis, si perdió a nivel gráfico, quizá a nivel puzzles, etcétera, lo ganó en miedo. Porque esa tensión de esperarte a alguien detrás de la puerta y no sabes si está, yo creo que la tenía bastante conseguida. Es un concepto que de los anteriores Resident Evil no me atraía mucho porque era un concepto bastante, era totalmente Clock Tower en ese sentido. Te llamaba más la atención esa acción, que por mucho miedo que tenga el juego, ya ese añadido de acción, de ir más de ímpetu, atraía más. Sí. Y llegamos al año siguiente. La blanquita grisácea de Sega. La gran consola de 128 bits, un juego por el que merecía la pena esa consola. Desde luego. ¿Qué? Perdona. Merecía la consola. Pero uno era uno de ellos. Era uno de los muchos, vale, sí. Porque Sonic Adventure merecía, Soul Calibur también, muchos más. Qué gran consola. Pues muy grande. Apareció Resident Evil Code Verónica. Exacto. Y aquí ya vinieron cambios y vinieron cosas potentes. Muchos, sobre todo gráficos y a nivel de guión. Bueno, era el primer videojuego de la saga creado para la sexta generación de consolas. Y bueno, qué decir, tanto a nivel guión, gráfico, jugabilidad, continuó igual. Lo completaba, decía redondo, era el equilibrio para que fuera un juego perfecto. Entramos un poquito en guión, ya vamos. Lo único que no me gustó que no añadieran era el que seguían con el momento 2D en escenarios 3D. Era lo que deberían haber solucionado, poner movimientos. Sí, pues, las críticas a ese movimiento. Tal y como ya, se mueve, pues yo que sé, una Lara en Tomb Raider Legend. O sea que cuando giras, curves tú también con el personaje, no que tengas que marcar la dirección y avanzar y atrasar con el mismo. Seguían sentido. Bastante cartonados. Pero sí. Bueno. A nivel de guión. Bueno, tras el Resident Evil 2 decimos, ¿qué pasa con Claire? ¿No? Porque claro, viaja a Raccoon City buscando a su hermano, pero no sabemos nada de ella después. Bueno, pues ahora, 3 meses después, sigue buscando a su hermano y va hacia las instalaciones de Umbrella de Francia. Y bueno, desde allí la trasladan a una prisión militar porque la cogen entre sus pasillos. Sin embargo, una compañía rival de la corporación Umbrella ataca la isla donde Claire es prisionera. Que provoca el esparcimiento del T-Virus. Bueno, y ya la tenemos liada. Exacto, el mismo Rodrigo, que es la persona que le encarcela, le dice, te vas a morir igualmente, ya no hay nada que hacer. Abre su celda y le dice que se escape. Y ahí es donde empieza Resident Evil Code Verónica. Definido en una palabra. Bueno, serían dos. La intro. La intro. Ya está. Es que de hecho lo hemos puesto aquí en Resident Evil intro. Code Verónica puede ser muchas cosas, pero entre ellas es la intro. Ya está. Si Final Fantasy VIII también lo era, pues Code Verónica igual. ¡Qué pedazo de intro! Con ese toque ahí espectacular, a lo John Woo, con flipada, con ese plano del helicóptero que la atraviesa, o sea, que la persigue a través de las ventanas. Voy corriendo, veo el helicóptero, pero lo veo antes que los que me persiguen. Hago un quiebro entre ellos, giro la esquina, el helicóptero nos mata a ellos y sigo corriendo. Madre mía. Mientras van destrozando todo el pasillo. Por favor, buscar que alguien lo ponga, que alguien ponga bien YouTube. Sí, por favor, que alguien lo vea. Y sobre todo... Cuando baja las escaleras. ¡Oh! ¡Oh! Baja las escaleras. ¿Es momento John Boo? Es que John Boo. Ya está dicho todo. Es John Boo Broken Arrow. Dejo la pistola y antes de que caiga al suelo la vuelvo a coger y disparo al. Increíble. Madre mía. Al cilindro de gas que está al fondo del pasillo. Explota todo. Pero luego hay alguien que me ha pillado. Es decir, es todo, todo, todo. Es que es de verdad. Buscarlo en YouTube, verla, porque es digna de ver. Y si lo jugáis, mucho mejor. Venga, yo lo digo yo, técnico. Es el mejor juego de toda la saga. Sí, yo también estoy con él. ¿Tú qué, Sam, te mojas o...? No, es que... He dicho Resident Evil. Tú te quedas entre el 2 y el, sí, y el Code Verónica. Tengo ahí el corazón partido. Y a mí la nostalgia me dice 2, pero mi cabeza me debería dice... Debería jugarlos ahora a la vez, para refrescar. Yo lo he hecho. Yo jugué el 2 hace nada y el Resident Evil y me quedo con Resident Evil. Ahora me quedo con el 1, si sirve, mi opinión. Sí, no, claro. Porque que los demás te dan miedo, ¿no? Claro que sirve. Solo decir no, que... ya me daba miedo. Solo decir... Vale, bueno, de guión solo decir que es tan bueno que hace que es hasta el final, que con el mando agarrado, queriendo saber más y sobre todo en ningún momento decae. Datos, giros constantes de guión, sí. Información súper interesante que te complementa perfectamente todo lo que te habían contado hasta ahora. O sea, realmente era ya un guión serio, en el que empezaban ya a contarte la historia mediante no solo textos, sino también muchísimas FMVs. Exacto. Bueno, la iluminación, es que todo, es decir, el apartado gráfico era muy, muy bueno, lo mejorcito que se podía ver. Para empezar, decir que Dreamcast. Por fin teníamos ya el cambio de gráficos pre-renderizados a gráficos totalmente en 3D, aunque seguíamos en cámara fija, salvo en algún punto que la cámara te seguía a modo de traveling, como el puente antes de entrar en la mansión, por ejemplo. Muy buenos esos traveling. Sí, mucho. Salvo eso, o sea, el juego, claro, ya era el primer cambio, pero ese cambio no supuso quizá un... Una degradación de aspecto gráfico como podía pasar con los 2D del Broken Sword y que luego pasaran a 3D, que sí. Se perdía mucho, aquí no. Aquí no solo se ganaba, sino que se potenciaba. Exacto. Además, bueno, la iluminación, tremenda, es decir, incluso la iluminación creaba el clímax en la historia. Había lugares en los que daba menos miedo porque sí, había... Cuando enciendes el mechero en la primera escena, en increíble, la cárcel, increíble. Ves cómo se ilumina las toda sombras. La sala en la que estás y tú, wow. Sí, las sombras no que visto. Proyecta esa misma... Decir, y te mueves y tintinea la luz cuando te mueves por el... Porque haces aire en el, sí, correcto, en el correcto, correcto. Mechero. Exacto, exacto. Y bueno, además también algo muy muy importante son las animaciones de los personajes y sobre todo la expresión facial. Si algo tenía Resident Evil 2 y Nemesis es que cuando hablaban los personajes no movían la boca. No movían la boca, es decir, empezaba el diálogo y ellos no, ni siquiera, bueno, no había ninguna expresión. Aquí ya empiezan las expresiones. Ya tienes expresión de... sorprendida, de enfado, sorpresa, así es. Exacto. Y bueno, también algo chulesca a veces. Y bueno, como siempre, las cámaras tremendas, tremendas. Es decir, cada dos por tres cambios que crean ese miedo, que crean esa intriga. Además, bueno, el diseño de los enemigos es increíble. Ese Nosferatu, que ya lo puse en el foro, se parece muchísimo... ¿A quién, Freeman? A Voldo. De Soul Calibur. ¡Qué grande Soul Calibur 4! ¡Grande ahí! ¡Grande ahí! ¡Viva! Pero estamos en Resident Evil. A ver. Centraos. Y bueno, todo. Las secuencias, animaciones, los detalles de las texturas, todo. Y sobre todo también algo que no hemos comentado los antecesores es que al pisar diferentes materiales, no... Bueno, eso más que nada en sonido. Sí, me estoy colando. En fin. Bueno, podemos pasar ya directamente, porque algo más añadir de... ¿Quieres añadir algo más, prima, que te he visto ahí? ¡Qué grande que es la intro! Es que la estoy viendo ahora mismo. Es que es brutal, es brutalísima. Grande. La han puesto en la página 31 del post del programa, por si alguien la quiere. ¿31 ya? Tienes que verla. 31. Os queda, bueno, os quedan 70. No mal, no mal. Con la calma. A nivel de sonido, me gusta el apunto que ibas a decir, aprovechando ya, pasamos a sonido, porque es cierto que en los anteriores Resident Evil... Hacían bastante refrito de los sonidos de siempre y sí. Además no distinguían demasiado en superficies. Sobre todo, mira. Hierro, tierra y poco más. Exacto. En cambio en este ya, es decir, hay muchísimos más materiales sobre los que pisas, sobre todo las puertas también, los chirridos. Además hay una parte en el castillo que es trasera y vas hacia... Bueno, ahora mismo están todos haciendo, haciendo el momento en el que Claire coge la pistola y cae. Pero bueno, yo sigo. En fin, que hay un momento, por ejemplo, en el que en una sala donde guardas tiene una parte trasera que lleva hacia un castillo que has de pasar por un pequeño pasadizo, sí. En el que está lloviendo. Sí, cierto. Se escucha el sonido perfecto. Cuando estás andando notas que la madera está mojada, cosa que en los anteriores simplemente sonaba madera. Clac, clac y punto. La misma siempre, crac, crac, el mismo sí, crec, crec de siempre. Exacto, y punto. Aquí no, aquí ya se nota que mejora bastante. Y sobre todo, bueno, la banda sonora, muy buena. A ver, no es un S-Combat ni un Shadow of the Colossus, obviamente, pero decir que hay temazos increíbles que ambientan perfectamente y que hay momentos en los que quieres otra vez abrir esa caja de música para escuchar otra vez esa melodía que es tremenda. La melodía tremenda. De los Ice Four. Así es. Otro detalle también muy bueno era el de los FX, tanto las y el doblaje. Sí, ojo, muy bueno, que había mejorado sustancialmente. Muy bueno. Muchísimo. Y ya entrando en materia, en chicha jugable. En chicha. Vale. Chicha jugable, efectivamente, que no tenía poca precisamente. Allá para vamos. Nada. Bueno, a ver, hay poco a destacar al nivel, lo mismo, las plantas. Sí, claro, la base del juego sigue exacto. Igual. Si no, no sería un Resident Evil, si lo cambiaran. Ya veremos. Pero bueno, sobre todo, la buenísima implementación de puzzles y acción. Es decir, era un equilibrio, es decir, buscaba acción, pero además creo que, si no me equivoco, había doblado en puzzles. Había muchísimos puzzles. Sí, había muchísimos más. Y sobre verdad. Todo, había dos en los que te jugabas la vida en ellos, que obviamente no morías, pero te jugabas la vida en ellos. Es decir, y además, es decir, has de complementar los puzzles con la historia. Y sobre todo, los puzzles que hagas va a describir la historia que estás viviendo. Más que nada, sobre todo, en los detalles de la familia Ashford, que es la que se centra en Code Verónica. Además que estos puzzles no tenían un orden lineal, sino que podías hacer quizá un puzzle de una zona A primero y luego la zona C pasando por la zona B, o al revés. Había ciertos escenarios que eran lo suficientemente grandes y entrelazados entre sí que te permitía ir de un punto A a C, de B a A, ir alternando, porque yo en este caso, cuando lo he rejugado, me lo he hecho diferente, y a veces al ir a mirar una guía para ir un poquito más rápido, veía que el de la guía lo describía absolutamente distinta, pues venía a confirmar que no hay una única línea, sino que hay ramificaciones que al fin y al cabo llevan al mismo sitio. Algo súper importante a destacar, que Freeman puede dar su experiencia, es que has de suministrarte perfectamente la munición. Sí, es decir, aquí sí. Sí, es decir, no podías... Esta es la caja de Esta música es la caja de los Ashford. Música. Realmente, equilibrar el hecho de saber cuándo huir y cómo huir. O sea, si has de sortear 6 zombies y sabes hacerlo, hazlo. Porque quizá luego te encontrarás con 6 que no podrás sortear, y allí sí que te hará falta la munición. El cuchillo será tu mejor aliado en el juego. Has de dominar mucho el cuchillo. Golpe bajo las rodillas, lo tiras al suelo y cuando lo tienes al suelo lo machacas. Sí. En plan mortero. A ver, me lo he pasado en un fin de semana. Y he tenido que hacer eso una cantidad de veces bestial. Bueno, para aquellos que lo han jugado, simplemente decir que Freeman se pasó el primer jefe final con una pistola. Ya está, ahí lo dejo. Sí. Porque no se había suministrado bien el bueno, pero tenía un truco, lo pillé y ya está, pero me pasé 2 horas. En fin. En definitiva, que hay que realmente buscar el equilibrio entre cuándo huir y cuándo combatir. Exacto. Con inteligencia. Es un juego inteligente, yo diría así. Bueno, la duración más o menos son unas 15 horas aproximadamente, más los minijuegos. Y bueno, luego más tarde, en el 2001... saldría Resident Evil Code Verónica. Por cierto, X. Detalle que el minijuego incorpora un modo todos contra todos, o sea, ir de zona A a B en el mínimo tiempo posible, pero en primera persona. Eso iba a decirte, no sí. Lo incluía. En primera vale. Persona, correcto. Puedes elegir entre tercera y primera. Bastante cutre, porque es un shooter, pero tiene un aspecto así añejo serie B que mola. Sí. Y la verdad, lo disfrutas además, más. Además, después de un juego en el que todo es puzzles y acción, eso sí, es desengrasante. Sí, algo así vale, es muy desengrasante, correcto. Bueno, lo que decía, Resident Evil Code Verónica X fue lanzado para, bueno, en el 2001 para Dreamcast y PlayStation. Y en 2003 para Cube. Exacto. Fue una reedición, aquí siempre estamos reediciones, de la versión de Code Verónica de Dreamcast. Era como una especie de Director's Cut y te venía con algún añadido, pero básicamente añadido de FMVs. Exacto, más que nada era que cobraba más importancia el personaje de Wesker. No voy a decir exactamente en qué momentos, porque sería spoiler, no. ¿Vale? Pero... fueron 4 momentos en los que añaden en este videojuego. Además, pero era interesante porque esas escenas se complementaban bastante con ese diario que sacaron de Albert Wesker, en el que se contaba, en el que él, desde su perspectiva y con fichas, información, era un DVD. No sé si recordáis, ¿con qué lo daban ese DVD? ¿Os acordáis? No recuerdo, pero luego cuando acabe el análisis comentaremos una página donde lo pueden encontrar todo. Vale. Pues lo miraré porque sé que yo lo tengo por ahí y recuerdo que lo vi y enlazaba bastante, había escenas de aquí del Code Verónica X y te explicaba por qué llegaba allí y con qué fin. Bueno, después de esta grandiosa parte de Resident Evil Code Verónica. La hombre. Entramos entonces en una época de aguas un poco turbias, en las que encontramos una especie de spin-off, es decir, algo aparte, pero basado en de Resident Evil. Y bien aparte, que se puede quedar. Sí, también. Que en este caso es Resident Evil Survivor. ¿De qué trataba? Era un shooter. Pues así es, es jugado un shooter con, sí, jugado es, con G-Con, con la pistola, sí, a lo Time Crisis. Es un shooter jugado con G-Con perfectamente, como has comentado, o tipo House of the Dead, y poco más introducía. Realmente era matar las, zombies uno sí. tras otros, pero con poca interacción. Y solo decir que el mando iba muchísimo mejor que la pistola. Es decir, imaginad los desarrolladores lo que se habían currado. A ver, técnicamente el juego era bastante pobre, con un detalle escaso y texturas, en fin, pobres, sí. valga la redundancia. Era un juego que en 4 horas te pulías, que no tenía demasiado aliciente y que además no te contaba nada interesante. Simplemente era, pues eso, como un House of the Dead, pero ambientado en Resident Evil. Podría ser perfectamente un juego recreativas... Y nada más. Sí, sí, sí, o sea, perfectamente. Sí, pero porque el que no valdría la pena echar 25 pesetas. Bueno, tenían intención de crear pues algo aparte, un poco sacar jugo, imagino, a la jugabilidad de la G-Con, pero no fue así. Luego lo intentaron otra vez, como ya comentaremos, y lo intentaron por tercera vez, y ahí sí que, bueno, lo mejoraron, pero eso lo comentaremos más adelante. Sí que un poco después de esta trastabillada que encontramos en Resident Evil Gun Survivor, entramos ya un poco en lo que es la época GameCube, que poco a poco os hemos ido comentando los remakes que han ido apareciendo, pero es que para GameCube han aparecido 2 juegos, este es exclusivo, de Resident Evil. Resident Evil 0. Correcto, Resident Evil 0. Grande. Ojo, oh. Ahí estamos, con esta introducción nos adentrábamos en este Resident Evil 0 exclusivo de GameCube. No me acordaba. La has puesto tú, Freeman. Cierto, si ya no te acuerdas, cierto, si te cierto. Flipas tú solo ya, no sé qué Freeman tú, ¿eh? Es que esta canción. Encima el momento. Señor Freeman, por favor, no se me vaya, que el tiempo avanza aunque usted se detenga. Pues tras este Resident Evil Remake, que tan buen sabor dejó a muchísimos usuarios, salió este Resident Evil 0 exclusivo, que lo que planteaba era la acción exactamente el 23 de julio de 1998, cuando el equipo Bravo de los Stars se desplaza a Raccoon City a investigar el descarrilamiento del Egypt Express, uno de los trenes de acceso a la ciudad. Al llegar a la zona del siniestro, 2 horas después, descubren entre los furgones un transporte penitenciario con los oficiales de Haciendo Muertos, pero ni rastro del prisionero, un ex marine llamado Billy Cohen. ¿Qué está pasando ahí? Ya está pasando algo. El equipo se divide y en la piel de la gran Rebecca Chambers, miembro del STARS y especialista en medicina. Que recordemos, bueno, no lo hemos dicho, pero lo mencionamos ahora, salía en el primer juego de Resident Evil cuando jugabas con la historia de Chris Redfield, que era la que te curaba del envenenamiento cuando te mordía por primera vez la serpiente. Ahora me ha venido a la cabeza. Esta era la introducción de este Resident Evil 0, que venía a abordar el fantástico aspecto gráfico que había presentado el remake. Un detalle, estábamos a bordo del tren, empezamos con una CG impresionante, pero estando dentro del propio tren subíamos en un determinado momento cuando la lluvia, o sea, cuando había lluvia, salíamos al exterior del tren, una iluminación tenue sobrecogedora, unas gotas perfectas recreándose en la textura metálica del techo, un reflejo alucinante. O sea, cuando veías esa introducción y veías al personaje, es un, bueno, a ver cómo continúa el vídeo. Pero es que ligeramente movías el stick... Y no era un vídeo, y no era un vídeo, señores. Era in-game. Era espectacular el tener que avanzar por encima del vagón de tren, en medio de esa lluvia, que veías además que el personaje se ponía el brazo delante, se ponía el brazo para evitar que el agua le azotara duramente como mil púas la cara. Era increíble. Se pulieron todos los efectos que tenía el remake, unos detalles demasiado acartonados. Aquí los escenarios eran muchísimo más vivos, como el goteo de la sangre de los zombies que estaban integrados dentro del escenario. Costaba mucho distinguir entre los zombies que eran animados con los que intuías más o menos que jamás se iban a levantar. Era muy difícil saber cuál de ellos. Mención especial a la CG del escorpión. ¡Oh! Brutalísimo. ¡Oh! Cuando entra. Con ese salto que hace Billy ahí, espectacular. Pero espectacular, o sea. Dios mío, es que... Es un cúmulo de momentos para un juego que a nivel sonoro era también muy bueno y que además en jugabilidad pues presentaba los típicos puzzles, ahora con la novedad de que controlábamos a los dos personajes en tiempo real, Rebecca Chambers alternativamente. Y a Billy Cohen. Y además teníamos una novedad que aprovecho para comentar cómo eran los anteriores juegos, que es que esta vez no teníamos ningún tipo de baúl para almacenar todos nuestros objetos. Así como sucedía en los anteriores Resident Evil, que teníamos un baúl omnipresente que abriéramos dentro y lo abriéramos, siempre teníamos el objeto que habíamos dejado quizá en otra habitación. Aquí se habían eliminado por completo y los objetos teníamos que dejarlos en el suelo. Pero ¿qué pasaba? Que si los dejamos en el suelo porque nos sobraba a nosotros, quizá también los podía aprovechar el otro personaje cuando hiciéramos el cambio de personaje en tiempo real. Con lo que eso también se aprovechó para la resolución de algunos puzzles. Así es. Y punto muy interesante. Muy interesante. Muchísimo. Para unos puzzles que quizá no eran tan inteligentes, pero sí se basaban en mover una palanca en una zona con cierto personaje para en ese mismo instante pasar al otro y acabar el puzzle que has activado con el anterior. Era una manera de encadenar y de estar pendiente de los dos, pues además podías controlarlos, ya sea controlando a los dos con el mando, con el segundo stick, al segundo personaje, o dejando que la inteligencia artificial se encargara del segundo personaje, que normalmente era lo más aconsejable. Si bien el control seguía siendo igual de ortopédico, incluían el que para mí es el bendito modo C, en el cual no tenías que dirigir al personaje, sino que un botón era hacia adelante siempre y con el stick solo tenías... Correcto. ...que encauzarlo hacia varias direcciones. Gran tanto, solución. Tanto el remake como este cero lo tenían. El juego en sí era muy, muy corto, sabía pero poco. Pero muchísimo. Era tan bueno gráficamente con... Por ejemplo, el agua de la pica. Ahora me he acordado. El agua de la pica. Cierto. En la cocina del tren. Sí. Su madre, qué agua. Ya está. La siguiente evolución es Bioshock. Sí, por supuesto. Mira, Fukui ha despertado. Es que el T-Virus le está afectando. Ahora le saldrá un tercer brazo. Estoy monitorizando. No, te saldrá un tercer ojo. Sería tu evolución. A mí me saldrá una palanca. Bueno, va, sigamos. El juego era muy corto, era unas 10 zonas, en unas 10 horas ya te lo acababas, lo cual dejaba con muchísimas más ganas. Pues el juego era muy interesante. El planteamiento del tren y de la segunda parte y sobre todo la jugabilidad, que yo creo que tendrían que volver a emplearla el único inconveniente que yo le encontré a Resident Evil 0 era que la continuidad de la narración en el guión estaba muy diluida. Te explicaban mucho al principio, te dejaban todo el cuerpo del juego sin apenas nada, un par de textos, y te lo contaban todo al final. Y decías, vale, mola, pero me he estado quizá 6 horas... sin saber por qué. Eso le resta muchos puntos. Le faltaba un poco de continuidad. La información que te daban sirve muy bien para entrelazar los cabos sueltos que tanto uno como dos habían dejado. Eso sí. Pero bueno, podemos cerrar ya el cero. Recomendable, desde luego. Absolutamente recomendable. Sí. O sea, es juegazo y es un juego. Si tienes una GameCube, lo tienes y que tener. Y encima es cortito, así que no hay excusa. Y, bueno. Y nos encontramos con otro pequeño desliz. Llamado Resident Evil Survivor 2, Gun Survivor 2 con de Verónica, es decir, el segundo intento ahora en PS2 de intentar pasar de nuevo un spin-off de Resident Evil a juego de G-Con, o sea, a juego Time Crisis. Yo lo que no les perdono que haya puesto Code Verónica a este juego, en fin. ¿Qué pasa con este insulto? Este aborto. Bueno, más que nada que Capcom se dio para aludir de que no podía hacer shooters, pero bueno, en fin. El guión, bueno, básicamente Claire sigue buscando a su hermano, sigue buscándolo ella, es decir, no lo encuentra. Parece, parece James Sunderland buscando a Mary. Sí, o Marco a su madre. O Marco a su madre. Y bueno, esta pues encontrará a Steve en la isla que está prisionada. Puedo decir, pasa en Code Verónica, es decir, es la misma situación, la misma historia, simplemente que se plantea en el videojuego cómo huyen. ¿Cómo? Pues a nivel de shooter, a tiro limpio. Los gráficos horribles, es decir, no aprovechan nada la capacidad de PlayStation 2, modelados básicos, unas texturas trilladas, utilizados, incluso utilizan el humo para tapar desperfectos del motor 3D, algo que me parece muy mucha poza. Y bueno, movimientos acartonados y vamos, que ninguna mejora, más bien es un grano en el culo este juego. Y bueno, el sonido insoportable. De esos que además no revientan ni que aprietes. O sea, que sigue ahí molestando hasta el ¿Ese, final. ¿Ese no era otro? Es que me suena. El sí, revienta es que, y... es que el otro ya más con grano es un tumor. Bueno, un tumor, un virus... contundente. Cosa va... En fin, el sonido, lo que hemos dicho, chirriante, asqueroso. Es decir, era mejor ponerte la canción preferida que tuvieras y ir jugando. Y bueno, la jugabilidad no utiliza el típico sistema de raíles, que es rollo de House of the Dead, es decir, tú simplemente vas disparando y punto, el mismo juego te dirige, sino que te puedes moverte a tus anchas. Esto era lo único bueno que tenía, dentro de lo malo. Además se podía jugar con pistola, pero bueno, como pasaba en el primero, era más mala que el DualShock, así que desarrolladores, hacedlo mirar. Y bueno, vamos, que lo mejor del título era que llevaba el nombre de Code Verónica, que los personajes eran los mismos y que te enfrentabas a Nemesis. Pero bueno, el refrán dice que la tercera va la vencida y al año posterior Capcom lo volvió a intentar con Resident Evil Dead Aim, que de nuevo es un spin-off de Resident Evil aprovechando las funciones de G-Con, pero con una buena mezcla de la aventura en este juego. O sea, tanto podías disparar en primera persona para enfrentarte a los zombies, pero podías desplazarte por los escenarios de un transatlántico, que es donde sucede la primera parte del juego. Podías moverte con la cruceta de la G-Con. Y además resultaba incómodo moverte con la cruceta, pero resultaba ventajoso jugar con la pistola, porque aquí sí que por fin habían mejorado un poco lo que era la puntería y el efecto con la pistola. Tenías también algún puzzle que resolver. Te contaban historia mediante FMVs, es decir, te mezclaba un poco la idea de un juego de aventura con G-Con de manera bastante, bastante notable. Técnicamente era un salto totalmente cualitativo respecto al anterior G-Con, de eso era indudable, tenía bastante buen empaque. Y a nivel sonoro, de nuevo también, es como si hubieran despedido al que había sonorizado los anteriores Survival, o sea, los anteriores Gun Survival, porque pues sonaba bastante bien. Cada impacto en diferentes materiales sonaba también de manera diferente. Los enemigos también tenían su sonido característico. En fin, que era un juego que, a pesar que la lástima, quizá la mayor lacra era que era totalmente corto, 4 horas y poco más, pero que, bueno, a pesar de eso, la mezcla bastante equilibrada entre aventura y disparar al oeste estaba bien equilibrado y desde luego le daba 1000 patadas a los demás. Queda más un poco una partida como de forma anecdótica y para quien quiera echar unas partidas. No tiene más secreto, naturalmente, para jugar en Resident Evil lo mejor es jugar a los Resident Evil de la saga. Así, así de simple. Tal cual. Bueno, pues ahora llegaré a Resident Evil Gaiden, que salió para Game Boy. Atención, Game Boy Color. Exacto. Y o sea, además aprovecha curioso, bastante curioso. Bien las posibilidades de Game Boy Color. Es como te dije que había uno, pero pasa que no recordaba que era el Gaiden. Sí, cierto. Sí. Me acordé luego. Cierto, cierto, cierto. Me dijiste de Game Boy. Me sonaba raro. Sí, y dije, yo sí, pensaba que anunciaban uno, no, de Resident Evil 1, que lo anunciaron. Tenía capturas en la cabeza. Tenía capturas en la cabeza de que este juego había salido. Los típicos colores primarios. Sí. Todo. Bueno, pues bueno, más que nada el guión, nada, que se crea una organización anti-Umbrella con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, es más que nada transcurre en un futuro. Y entre sus miembros pues se encuentra el ex policía Leon Kennedy. Que bueno, también es protagonista de la segunda parte. Y bueno, la historia transcurre ahí con... Vale, sí, co-protagonista. Cuidado. Hablemos con propiedad. Sí. Sí. Bueno, y pasamos a los gráficos, ya que hemos situado un poco la historia. Para ser una plataforma con pocos recursos, luce aprovechando bastante las capacidades de Game Boy Color. ¿No te parece, Sam? Sí. Bueno. Sam no está. En fin. Sí, él dice que sí. Las animaciones de los personajes, pues la verdad, son dignas de elogios para ser una Game Boy Color, y gran número de detalles, movimientos de cámara bastante escasos, pero que vamos a pedir también a una Game Boy. Y bueno, una por lo demás, de Verónica, ¿no? No, no, obviamente, eso es. Dilo, Priman, qué intro. ¡Qué grande! En fin, que bastante correcto para ser un para ser de Game Boy Color. A nivel sonido, pues cuenta con los típicos pitidos estos del chip de Game Boy. Y bueno, incluso llega a crear ambiente estos pitidos. Y si no, de verdad, si lo tenéis, sí, probarlo. Nunca unos pitidos sonaron... Fueron... Bueno, sonaron también, ¿no? Pero... Fueron tan adecuados, tan idóneos en su momento. Sí, sí, sí. Y bueno, por el sonido de FX, adecuado, y bueno, podríamos resumirlo así. Y sobre todo por la... Yo recuerdo que los gritos de los zombies estaban muy, pero que muy conseguidos. Yo flipé que salía de una Game Boy. En fin, por la jugabilidad, pues... Novedad en control de Resident Evil en su día, más que nada por la perspectiva. Porque se mantienen en un ángulo casi cenital para las fases de exploración y amplios campos de visión. Pero tras esto, creo que, bueno... No hay nada más que comentar, todos iguales que Resident Evil. Es decir, puzzles, dificultad un poco más baja, pero lo mismo. Señores, hacemos una breve pausa, nada, un minutito, y seguiremos con otro tipo de spin-off, pero bueno, diferente, lo dejamos en el aire. Hasta ahora. www.ultimonivel.net. ¿Y qué spin-off era ese que yo decía, Freeman? Outbreak. Resident Evil Outbreak 1. Y 2. Correcto. Y Tetabrick. Sí, esa es mía, no. Me la has quitado, Yuri. Bueno, antes has quitado la mía. Hola, pensaba que era... Vaya nivelón. Pues planteemos. La idea del planteamiento de Resident Evil Outbreak era muy buena... Pues se basaba en darle protagonismo a los eternos segundones de la saga. A esos que tú los veías y decías, vale, lo siento, pero seguro que te matan dentro de una hora, hora y media. Pues aquí tenían el protagonismo. Básicamente porque planteaban que estos personajes eran los que fueran los protagonistas. Entonces, nos adentrábamos en un juego destinado básicamente al online, en el cual, personificando a estos personajes, teníamos que ir matando zona tras zona a varios zombies. Los puzzles seguían siendo del mismo estilo, las hierbas clásicas de la saga y ciertos mapas míticos de Resident Evil también aparecían. Pero... como bien hemos dicho, no tenía un guión directamente con Umbrella, sino que eran esas pequeñas historias de los personajes, como por ejemplo la de Resident Evil 2 y el tío de la tienda. Por ejemplo. Pues digamos que aquí protagonizaríamos a ese tío de la tienda. ¿Qué podríamos destacar de Resident Evil Outbreak? Pues sobre todo el apartado gráfico, era soberbio y en completo 3D. Lo único criticable es que los loadings, las cajas, largas entre puertas, famosas en Resident Evil, eran muy altas, incluso rozaban lo cansino. Imagínate que entras en una sala y te has equivocado y tienes que justamente Tenías que volver atrás y ya está. Los escenarios, que eran 5, además eran inmensos y el control se había mejorado. El único problema, que ¿cómo planteas un juego destinado al online y en Europa, en PAL, lo traes sin online? Exactamente. A ver, lo trajeron porque como que no había el disco duro distribuido aquí en Europa, que eso facilitaba los tiempos de carga y que se pudiera jugar por internet, pues mira, lo traen sin online. Pero para eso, si no es de Capcom, no lo traigan. Porque un juego que está diseñado para online, caparlo de golpe y sin rediseñarlo, pasarlo offline, es quedarte sin el juego que originalmente habías diseñado. Es absurdo, es totalmente incoherente. Claro. Claro, y además un juego en el que te podías acompañar de varios personajes, que si no eran controlados por la IA, que no estaba mal, lo que pasa que a veces te dejaba colgado. Eso sumado a que no había un modo para dos jugadores y es que los tiempos de carga eran muy... pues convertían a Resident Evil Outbreak en un absoluto bluff en PAL. Ojo, que en online tampoco mejoraba tanto. Lo que pasa que al menos tenías esa diversión y al menos tenías un producto bastante más acabado y más completo. Tenía cierta gracia, en definitiva. Sí. Sí. ¿El segundo cómo lo solucionó eso? Pues volví a... ¿O no lo solucionó? No, no. Realmente volví a las andadas y... Bueno, por cierto, comentar de Resident Evil Outbreak, que se me ha olvidado, que quizá lo mejor del juego es la intro con la música que hemos escuchado hace escasos minutos. Gran momento. Una de las mejores intros, no la mejor, obviamente, ya sabemos cuál es, de Resident Evil. Y el 2, pues volvía un poco a las andadas, pero no revolucionaba y se limitaba a ser un calco de la primera entrega, siendo bastante limitado y pese a que técnicamente era una gozada, Play 2 seguía demostrándose a sí mismo hasta dónde podía llegar, la verdad es que necesitaba una absoluta renovación, pues presentaba lo mismo que el 1, ahora sí con online, pero seguía teniendo los mismos defectos y poco más. Las misiones eran entretenidas, pero es que... Nos cuestionábamos básicamente dónde estaba ese Shinji Mikami de un 2, de un 4... A ver, había su respuesta, estaba haciendo Resident Evil 4. Así es, o sea, todo este tiempo de spin-offs y de pausa entre Code Verónica y Resident Evil 4 era por eso, porque lo estaban precisamente haciendo. Y llegamos. Poco más. El problema era que era muy repetitivo. No era un Resident Evil. Se alejaba de él, pero bueno. Pero bueno, pasado ese tiempo, finalmente la espera hasta Resident Evil 4 terminó y llegó Resident Evil 4 a las tiendas, a GameCube. Leemos el pequeño texto que hay en el dossier. Sí, se la puede leer. Frase. Resident Evil 4. Como que esto no es un Resident Evil, no hace falta que lo comentemos. Bien, bueno, entonces, tampoco... Resident Evil The Dead Silence. Tampoco lo es el Queen Survivor y ahí estaba. Cierto, pero... ¡Tenemos esta gran música! ¡Qué gran temazo! ¿Lo cojo? ¿Sí? Pues lo cogemos. Hola, buenas noches. ¿Quién eres? Soy Ignacio de Alicante también. Buenas. Alicante, venga, dinos. Pues quería comentaros a ver si ibais a hablar algo sobre las demos técnicas que han aparecido, que no han llegado a publicarse, como el cero de Nintendo 64. Sí, lo tenemos un apartado de Resident Evil olvidados. Al final de los análisis lo tenemos ya aquí listo. Porque sobre todo a mí me quería decir que me impresionó mucho la del cero de 64, la demo técnica de Advance de Game Boy del Resident Evil 2. Y la demo técnica del previo del Resident Evil 4, aquel de la mansión con el hombre con el garfio. La que recuerda más la mayoría de gente es la de Resident Evil 4, pero como bien dices, hay otras igual de impactantes que comentaremos, sí. Muy bien, pues felicidades por el programa, que lo he descubierto hoy y nada. Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Buenas noches. Atención, otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Hola? No, al final, justamente cuando he podido cogérsela, ha colgado. Vaya que acabamos tenido en es tres que minutos, la centralita se ha sido una locura. Bueno, a ver, Resident Evil 4, nos ponemos serios, va. Las bromas ya han durado suficiente. y nos ponemos serios. Pues nos adentramos en un guión que planteaba que la hija del presidente de Estados Unidos ha sido raptada por no se sabe bien quién, pero al norte de España, al menos eso lo insinúan. Un segundo, que ahora sí que creo que le tenemos la llamada entrante. A ver qué tal. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola. Soy Satín. Hombre, Satín. Hola. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Pues que me están aquí pinchando para que os llame. ¿Para que llamaras? Hombre, sí. Todo el detalle en el último programa. Tan convencido para que llames. Y nada, que me están diciendo que que os desee buena suerte. Gracias. Que sigáis con el programa así, que lo hacéis muy bien. Que cada miércoles es un honor teneros con nosotros. ¿Te usan de mensajera? Sí. Creo que voy a... Pueden llamar ellos también. Creo que, pero bueno, creo que sé quiénes son los mensajeros y los vamos a coger. Me han dicho que vea los nombres. A ver, pues tienes los nombres que sí, iremos a claro. Por ellos. Dante. Dante. Raciel 12. Raciel 12, vale. Vicente. Taku. Umi y Dark Alexis. Muy bien, pues en ellos tú eres la portavoz. Sí. Y nos sentimos halagados por sus halagos. Ay, madre. Mírala aquí, pobrecilla, la han enmarronado. No es lo mismo escribir en el foro que hablar en directo, ¿eh? Se nota. Es diferente. Una voz femenina, Dike Sineus. Dos voces femeninas en el mismo programa. Qué grande. Qué grande, ya solo falta Sakura. No quiere llamar, que es otra cosa, no quiere llamar. Ya, lo sé, porque no tiene agallas. Pero bueno. Pues bueno, Satín, ¿querías decirnos algo más? No. No, bueno, yo sí. Dime. Que te quiero mucho. ¡Oh! Pasamos de Resident Evil amor, tío. Esto es sorprendente. Nos vemos este fin de, ¿vale? Vale. Venga, un besito. Adiós. Bueno, creo que queda claro quién era, ¿no? No creo que haya que dar explicaciones. Resident Evil 4. No te pongas rojo, ¿sabes? Ay, se ha puesto. Es que es la fiebre. Sí, claro. Todo claro. Es una excusa para no analizar Resident Evil 4, ¿eh? Es que lo estoy viendo. Nos han pillado. Están compinchados. En fin. La gente está expectante del foro, con Resident Evil 4, o sea, que ojito. Va, vamos. Bueno, adentrémonos en este Resident Evil 4, en el que se planteaba una historia que la hija del presidente de Estados Unidos ha sido raptada por un... por unos ciertos personajes que viven en el norte de España, el Lolailo, y que los policías que te acompañan son policías españolas y hablan en Spanglish. Están un poco mexicanos. Sí, ruidisitas de principiante también. Y la madurita. Pues todos estos factores vienen a indicar que ocurre aquí en España poco más, y en vez de mandar bombas nucleares ya a todo el ejército estadounidense, nada, mandan a un solo tío. A un solo tío. Su guardaespaldas. Leon S. Kennedy. El hombre. The man. Ese hombre. The chosen one. Vaya tela. Bueno, tras este planteamiento nos adentramos en el que ¿Qué dices? Han sudado. Bastante. Ahí no han metido hombrera. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque si no aquí nadie lo hace. Hombre, no, que estoy haciendo coña. Es un argumento que es el inicio, o sea, luego se desarrolla más. Sí, luego sí. Pasa que es la excusa. Pero claro, se desarrolla con notitas de los enemigos en zonas bastante visibles. Y alguna que otra enemigo esparcida. Exacto, es decir... Con Quick Time Events hay tres o cuatro, aquello que dices, vale, aquí me estás dando chicha, pero aparte de eso es un... Bueno, vale, a ver, ¿qué me da el juego? Pues lo que plantea el juego es la revolución absoluta de la saga. Tanto que se distancia tanto de ella que ya ni es saga ni es Resident Evil en el concepto de puzzles inteligentes, survival horror y una dinámica de juego un tanto pausada con ciertos sustos. Aquí desaparece por completo esto. Desaparece por completo, lo cual no es malo. Resident Evil 4 como juego es muy bueno, es muy divertido, da muchísimas horas, muchísima variedad de escenarios, gráficamente es impresionante, es espectacular, las texturas, eso es las animaciones, la cantidad de elementos en pantalla. Hablamos obviamente, que cabe decir, la versión de GameCube, que lo estábamos citando, aunque luego realmente las versiones posteriores en PS1 y PC, con el añadido de las texturas extra, también está a la altura técnica. A la altura. Un segundo, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién eres? Chungo Han. Hombre, Chungo Han. ¡Hombre, Chungo Han! ¡Qué grande! Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal, buenas tío? Buenas noches a todos. ¿Qué? ¿Cómo va todo, tío? Pues nada, aquí haciendo programilla. Entre zombies. Sí. Mira, porque esté saturadísimo hoy el foro, macho. No, no hay ni quien esquiva ni nada, macho. Sí, va un poco lento, lo siento. Ya, bueno, igual. Imagino. Es que el colapso de gente se nota, imagino, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, pues para el despedido de la temporada y bueno, y todo lo que os ha dicho toda esta gente, porque oye, ¿qué os voy a decir yo ya? Tú verás. Y nada, hombre. Lo más importante, ¿qué tal estás tú? Pues me está costando un poco llamar, la verdad, me duelen un poquito los brazos, pero bueno. Bueno, aquí bueno. Aguantando, como se puede. Se agradece el detalle aún más, pues. Se agradece muchísimo el detalle. Nada, pues. Desde aquí ya sabes que tienes todo nuestro apoyo. Totalmente. Que te mejores, esperamos que puedas volver al 100%, pero sobre todo ánimo, y aquí nos tienes. Tú juegas mucho para distraerte, hombre. Sí, lo que sí, no, lo intentaré todo lo que pueda. Muy bien, así me gusta. Chungo Venga, Han, pues nada. Chungo Han. Dime. Luego lo nuestro, tú ya me entiendes. Sí, ya se ponen malos tiros, ya. Venga. Un abrazo, Venga. Tío. Hasta luego. Venga, muchísimo ánimo. Resident Evil 4. Pues lo que planteamos a nivel gráfico es espectacular, todos los detalles, a nivel de escenarios muy variados, con muchísimos elementos que proporcionan unas escenas de acción variadas y suficientemente entrelazadas como para que te puedas pasar el juego entero sin tener una sensación de tedio. Es un juego de acción en el que la cámara se te pone al hombro en tercera persona. Sí, estilo Splinter Cell un poco. Sí, un estilo... Bueno, no, un Ghost Recon Advanced Warfighter quizá más. Sí, más. Lo que pasa es que no te puedes mover mientras apuntas, lo cual es un fallo un tanto flagrante. Muchísima interacción con los escenarios. Me hizo gracia que dijeran la revolución en la jugabilidad de Resident Evil. Todo ha cambiado y sigues sin poderte mover cuando disparas. Algo que siempre ha estado en la saga Resident Evil y de lo que siempre todos nos hemos quejado. Luego sale un juego en esas mismas fechas, Cold Fear, el mismo concepto. Que te puedes mover mientras disparas y la gente ni siquiera se da cuenta. Eso bueno, viene detalles. A afirmar que Resident Evil 4, si hubiera sido otro juego, con otro nombre... Habría pasado bastante desapercibido. No, habría pasado más desapercibido, pero con el nombre de Resident Evil 4 y con los elementos de un tanto plano Leon y la siempre potente Ada Wong. Ada Wong, correcto. Con ese vestidito enseñando la pierna. Que es la que consigue más carisma. Sí. Completamente, es la que y que luego en Play 2 y PC veríamos el Separate Ways, en el cual la controlas en los momentos de la propia historia en la que la ves aparecer y ves el porqué de eso. Gracias a eso el concepto de juego sobrepasa bastante, o sea, digamos que se sostiene mucho mejor que no llevando al paleto un poco de Leon S. Kennedy, sí, que tenía más carisma en el 2 y parece que a medida que se haga mayor pierda... Así es, lo bueno es que tenía Quick Time Events, ya te digo, una variedad de escenarios brutal, siempre haciendo cosas diferentes. Y ya lo digo, el problema es que, no sé quién, creo que lo planteó uno de nuestros foreros en el foro, si a Metal Gear, por ejemplo, le quitas el sigilo, le pones acción, lo conviertes en primera persona y además le quitas esas conversaciones... Con muchísima acción. ¿Y juegos de carreras, por ejemplo? ¿Seguiría siendo Metal Gear? ¿A que no? Ahí está. Buenísimo ejemplo. Pues Resident Evil 4, igual. Lo que tiene de Resident Evil es el nombre. Hay que admitirlo. Sin ese nombre, el juego divierte muchísimo, está muy bien hecho, se nota un empaque brutal, con unos Quick Time Events muy bien entrelazados, con unos monstruos bastante potentes. Ya digo. Bueno. Didi. Lo de monstruos antepotentes, hay que decir de que el juego es bastante fácil. Correcto. Es bastante fácil, es decir, si tienes un arma en concreto, que no voy a decir cuál para la persona que se lo quiera pasar, te lo puedes fundir los enemigos finales en un solo tiro. Hay uno, ese sí, el del francotirador, que creo que es el mejor del videojuego, pero lo demás es excesivamente fácil. Es decir, nada comparable con un Resident Evil 2, un Code Verónica o con un Zero, por ejemplo. Así es, casi que lo mejor del juego es el modo mercenarios, en el que puedes controlar a todos y en un periodo de tiempo tienes que matar el mayor número de enemigos. Yo personalmente, como más lo he disfrutado, es con el rifle y munición infinita para el rifle. O sea, cogiendo el juego de PC, descargando un trainer... Poniendo munición infinita solo de rifle y jugando a saco. Así me he divertido un montón y me lo he vuelto a pasar por tercera vez, que conste que me lo he pasado tres veces. Resident Evil 4. Yo no he podido con él, de verdad, no he podido con él. Como juego me divierte, pero yo extraigo el nombre. Yo juego, pues, yo qué sé, a un... En busca de la hija del presidente. Por ejemplo, mira. Por ejemplo. Oye. Y ahí sí me divierto. Como Resident, pues no se puede contar como tal. Veremos qué hacen en Resident Evil 5, a ver si cogen los buenos elementos que Resident Evil 4 han planteado. Un buen cóctel. Con un Code Verónica, un guión bien planteado, unos puzzles inteligentes. Es que en Code Verónica tenían el cambio, solo tenían que pulirlo. Solo tenían que pulir el control y esos gráficos. Ya está. Es que lo tenían ahí, no sé por qué lo hicieron, pero bueno. Pero bueno. Ahí queda. Realmente gran juego, no tal vez tanto como Resident Evil, sino como juego en sí mismo. Y que a pesar de que aquí le lancemos algunas pullitas, pues que recomendamos, desde luego, porque tiene momentazos. Hay algunas quick time events que son alucinantes. Y los gráficos. Y los gráficos. A ver, tenemos otra llamada, un segundo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Caparzo? No, Nacho. ¡Nacho! ¡Hola! No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo va? Pues nada, yo he esperado a llegar al momento de Resident Evil 4 para llamar. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Porque Freeman y yo tenemos una pendiente todavía. Dios mío, la llamada que está radical. Entrando ahora, ¿puede llamar más tarde, por favor? Que es que si no será un cacao. Así que, Nacho, sigue. Pues nada, bueno, simplemente... vale, yo entiendo, ¿no?, lo de... que no consideráis Resident Evil 4 como un Resident Evil y tal, pero aún así la gente lo está votando, está solamente a un voto de Resident Evil 2, ¿no?, en la encuesta que tenemos en la web. Sí. Entonces yo creo que está un poco, digamos, infravalorado, porque verdaderamente yo creo que le hacía falta un lavado de cara a la saga bastante fuerte desde que salió Resident Evil 3, aunque Dante Devil me pegue. Pero bueno, yo creo que con Resident Evil 4 lo consiguieron, ¿no? Dime una cosa, ¿te has pasado Code Verónica? El Code Verónica sí. Ah, vale. Entonces puedes hablar. Y el X. Cuidado, que no digo que no sea bueno, que el Code Verónica es muy bueno también. Pero hay tantas versiones de Resident Evil, hay que si el remake, que si el remake del remake, que si el padre del remake. Entonces yo creo que le hacía falta ya un poquito un lavado de cara. O sea, sí, Nacho rompe una lanza. No, un lavado de cara que lo desfigure. Qué cabrito eres. No, bueno, pero no hay que negar que como juego es bastante bueno. Sí, y es verdad que rompe totalmente con la estética de Resident Evil, pero es bastante bueno. Y bueno, simplemente también, pues nada, felicitaros por la primera temporada y que esperamos volver a veros pronto. Y especialmente yo. Y felicitarte a ti también, porque tú has colaborado mucho en esta temporada. Claro, felicitarte por todo el curro que te has pegado en la web. Claro, muchas gracias, muchas gracias. Estos últimos días o semanas y tal no lo he podido llevar tanto, pero no te preocupes. Prometo que ya a partir de la segunda temporada estaré al 100%. Vale. Genial, estupendo. Lo celebramos. Bueno, nada, amigo. Un saludo. Venga, ¿vale? Un abrazo. Venga, venga, hasta luego. Disfruta, que vaya bien. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. ¿Con el Leon? Hombre, muy buenas. ¿Qué tal? Coméntanos. Me llamaba desde aquel especial de Zelda que bastante que llamé ya. Sí, nos acordamos. Tranquilo. Pero bueno, has dilatado mucho las llamadas, así que te aceptamos esta. O sea, aceptamos, vale. Eso sí, sé breve, por favor, porque el tiempo se nos empieza a echar. Sí, yo solo compré una pequeña lanza, a favor, también, como un aso de... Ups, perdona. ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Qué ha pasado? Que le he dado el botón equivocado y le he colgado sin querer. Joder. Golden, Lion, vuelve a llamar, por favor. Que colgué la otra línea. A ver si está ahí. Le Golden. ¿Hola? Golden, ¿estás ahí? Sí, sí. Vale, genial, vale. Perdona. Ha sido vale, mea culpa. Sigue. Vale. Sigue. Defiendes al Resident. Nada, que el Gears of War, como dijeron los desarrolladores en su momento, el sistema de juego fue inspirado por Resident Evil 4. Puede ser. Tiene un aire. Sí. Lo dijo uno de los, me acuerdo, dentro de los tres meses antes de salida del juego, pues lo comentaron, salió como, no le dieron tanta noticia, tanto bombo a la noticia, pero es una pequeña anécdota que quería destacar a favor de Resident 4. Vale, o sea que tú defiendes que como el Gears of War es bueno, ¿no?, y el Resident Evil 4, digamos, fue su... No, yo lo que digo es que sin el 4 probablemente el Gears of War se hubiera jugado diferente. Vale, o sea, tiene como mérito... Es un referente, como mínimo tomar... tiene. Exacto. Eso de mérito. Va, bien. Un pequeño punto referente. Positivo, va. Va, un puntito. Un más uno para Resident Evil 4, va. Y eso, ya así me evito después de llamar otra vez más tarde. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Estoy contentísimo de haber descubierto lo que es Último Nivel, como ya le mandé el mensaje a Yuri ayer y eso, muchas gracias por lo que hacéis y por cómo lo hacéis. Gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias, de verdad. Faltaría más. Nos vemos en el foro. Venga, vale, Golden, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ha quedado claro Resident Evil 4, creo, tanto con nuestras opiniones como con las opiniones de los oyentes, que han sido muy interesantes y muy oportunas. Exacto. Opiniones contrastadas, hay gente que le gusta, gente que no. Así queda es. Claro que pues hay gustos para todos los colores. Hagamos un pequeño salto y entramos, curiosamente, en Nintendo DS con Resident Evil Deadly Silence. ¿Que de qué se trata? Como que ya lo hemos comentado, será muy breve, pero es curioso. Bueno, básicamente, ya que por el motivo del 10º aniversario del lanzamiento de Resident Evil, pues reeditan para la portátil de Nintendo lo que fue el primer Resident Evil. Bueno, más de lo mismo, solo con la novedad característica de la jugabilidad que puede permitir la DS. Con la pantalla inferior, pues, y con tu estilo, pues podías coger y utilizarlo de cuchillo. Además, por ejemplo, en las salas seguras, además del conocido baúl donde almacenan los objetos, había un puzzle en el que después de guardar podías encontrar un objeto de utilidad. El puzzle simplemente pues consistía en el alinear pues parejas de colores de un círculo moviendo con las agujas, sí, del estilo. Es decir, más que nada la importancia que tenía era la aplicación de las posibilidades de DS. Y bueno, también además pues podíamos dar patadas o empujones con el stylus, podíamos coger recarga del alma perfectamente con... Tenemos una llamada, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, ¿quién soy? Ahora sí, Caparzo. Hombre, menos mal, por una vez. Ahora sí te he reconocido. ¿Qué tal? Muy buenas. Cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Ver, mirad, yo, mucha gente habla del Resident Evil 4 y eso, yo soy de los pobrecitos, como digo, que la saga se perdió en el Code Verónica, por decirlo de alguna manera. Ahí estamos, Caparzo. Qué grande, Caparzo. Madre lo mía. Siento. A ver, ¿qué vas a sentirlo? ¿Qué? No, ¿qué va? Y que te digan algo, que bien nosotros alto, te defendemos. A ver, Resident Evil 4 es muy buen juego, pero mejor de ser un Resident Evil. Correcto, correcto. Resident Evil 2, Resident Evil 3 fue como un caos. Sin embargo, Resident Evil Code Verónica volvió a esa mansión, esos sustos, ese miedo. Equilibrado. Todo. Sí. Y luego pasar de escenarios pre-renderizados a decir, coño, mira, mi consola lo hace todo en tiempo real. O sea, es que no sé cómo decirlo, fue un juego que he amado toda la vida. Y que fue una gozada, vaya. Además, una pregunta, ¿en la memory aparecía en la pantalla de la memory de la Dreamcast que incorporabas al mando el estado del personaje, ¿verdad? Sí, sí, mientras sí, que sí, jugabas. Ese es un detalle increíble. Sí, sí, sí, eso es verdad, era una pasada. Y creo que alguna cosa más tenía. Durante algunos tiempos iba como cambiando o algo así. Es que ya no me acuerdo yo de las opciones, sí, de la UPM. Según, sí, según tu estado, básicamente. Sí, no, te salía el ecocardiograma. Sí, exacto. Y era eso. Lo demás, una pena perderos este verano. Va a ser difícil. No, hombre, que bueno, seguimos en la web, no nos pierdes. No, pero no es lo mismo que escuchar a los miércoles. Ya lo sé, ya lo sé. Solo son 3 meses y medio. Y luego yo sé una cosa. Yo he llegado tarde porque el trabajo no me lo ha permitido. Ajá. De lo de las frases y eso. Eso ya lo veremos más para adelante. ¿Vale? Yo, mira, os lo mandaré mejor en el foro o lo que sea. Muy en bien. Vez de hablar. ¿Vale? Porque si no, Yuri probablemente me mate. Es que no creo saben que nada. No, sabemos, no saben nada, no, pero creo que nada. Sí, a ti, a Golden Leon, creo que voy a matar. En fin, ya lo haremos. Pues que sigáis con el programa, todo bien. Y para mí me apena, hombre, que haya ganado Resident Evil 2 la encuesta, que es la que está ganando, me parece normal. Fue, yo creo, el juego que más a las masas llegó. Pero mi corazoncito me dice que hubiese preferido el Code Verónica. Lo que hay en tu corazón, escrito a sangre, es el Código Verónica. Sí, sí, sí. Y la familia Ashford, sobre todo. Ahí está. Esa familia. Pues nada, Caparzo, pues muchísimas gracias por tu aportación. Venga, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Que vaya bien. Deadly Silence. Y bueno, nada más añadir, es decir... básicamente eso. Y que los tiempos de carga, pues los podías quitar con ese botón de acción, tanto que se agradecía. ¿Cómo? Y bueno, sí... No, iba a comentar una anécdota ya para cerrar el análisis de los vídeos. Ah, vale. Pues que, ¿os acordáis de que Sam ha comentado antes que en el vídeo introductorio censuraban ciertas cabezas? De Resident Evil 1, Director's Cut y Resident Evil Remake. Y ciertas imágenes que, bueno, parecieron demasiado groseras, pero bueno, que aquí en la DS... Pues no curiosamente, sí, aquí nos llegó la versión sin censurar. Exacto. No sé santo de qué, pero bueno, nos llegó así. Y seguimos vivos, es decir, no eran tan groseras como decían. En fin. ¿Algo más que comentar sobre Deadly Silence? ¿O podemos pasar brevemente a hablar de esos Resident Evil cancelados, esos fantasmas? Pues así es, el primero de ellos fue Resident Evil 0 para Nintendo 64, un proyecto que estaba destinado para esta consola, pero que al principio las primeras imágenes mostraban un estado muy temprano, pues solo se veían las del tren, la primera media hora de juegos. El proyecto se canceló y se trasladó posteriormente a GameCube una vez anunciado la exclusividad de Resident Evil dentro de la consola de Nintendo. El siguiente sería Resident Evil 1 para Game Boy Color, tras el éxito mundial del primer Resident Evil. Muchos rumores, muchas revistas y webs apuntaban que el juego se encontraba en un 25% de desarrollo. Los desarrolladores se dieron cuenta que la Game Boy no daba para mucho, con lo cual prefirieron no manchar el nombre y dejarlo cancelado. Siguiente sería Resident Evil 1.5, que debía ser la continuación de Resident Evil, pero que estando a más del 65% del desarrollo, deciden cancelarlo e iniciar de nuevo con lo que sería la continuación. 65%, no es poco, ¿eh? Ya. O sea, tomar una decisión así no debió ser fácil, porque toda la pasta... No sé, quizá no les gustaba, quizá tuvieron varias ideas y dijeron, ¿por qué no aprovechamos gran parte de este material y lo ponemos en Resident Evil 2? El siguiente cancelado sería una especie de Resident Evil 3.5, al igual que la versión 1.5, fue cancelado. Lo poco que se supo es que fue una entrega, o sea, que hubiera sido una entrega del juego en el que aparecían fantasmas en vez de zombies. Era una mezcla entre Alone in the Dark y Silent Hill. Y luego el siguiente fueron las primeras versiones de Resident Evil 4. Una de ellas, antes del desarrollo de la historia, derivó en un nuevo videojuego que sería Devil May Cry. Y las otras dos, conocidas como Fog Version y Hooked Man, una de estas mostraba a Leon entrando en la Corporación Umbrella con una niebla que se hacía parte de él, se apoderaba de él y hacía mucho hincapié en el terror psicológico. Y la otra sería una versión muy parecida a Resident Evil Remake, con unos gráficos espectaculares del estilo, pero con el control de que veríamos finalmente en Resident Evil 4, lo cual planteaba una pinta y era el Resident Evil, por así decirlo. A mí la verdad me gusta más ver ese vídeo que lo que he visto de Resident Evil 4. Sí, yo también. Como Resident Evil. Sí, desde luego. Más, sí. Totalmente de acuerdo. Esto fueron pues esos pequeños olvidados cancelados de Resident Evil. Estos han sido los juegos, señores, pero es que Resident Evil ha creado un pequeño más allá basado en tres tipos de merchandising, podríamos decir, que son películas, cómics y novelas. Os los comentaremos brevemente para que estéis un poco situados, pero os emplazaremos al link de esa web, que ahí hay muchísima información para que podáis acabar de ampliar la información en caso de que, pues, bueno, queráis conocerla. En el tema de películas, las películas de Resident Evil se han planteado como una trilogía. La última película Resident Evil Extinction se estrenará este 31 de octubre del 2007, así que como aún no ha salido, hacemos una retrospectiva y vamos a hablar de Resident Evil, la película que un poco se basa en el primer videojuego y que recoge la esencia de la saga. Se estrenó el 28 de junio de 2002 aquí en España y es una película dirigida por el que tanto le gusta a Freeman, Paul W.S. Anderson, director, entre otras cosas, de Alien vs Predator y productor de Dead or Alive. Peliculones que pasarán a la historia. Naturalmente. Además, también escribió el guión, aunque aquí debo decir que le resultó mejor el guión que la dirección, porque el guión tampoco está nada mal, resuelve bastante bien la filosofía de la película del siguiente modo. En la colmena, un centro subterráneo de investigación genética de la empresa Umbrella, se ha propagado un virus, y como respuesta, el superordenador, la Reina Roja, que controla el complejo, ha sellado toda la instalación y ha matado a todos los empleados. Matado o alguna otra cosa. Alice, que es nuestra queridísima Mila Jovovich, qué grande el quinto elemento, y Rain, Michelle Rodríguez, que salen a todo gas, se pondrán al frente de un comando para aislar el virus. Sin embargo, como bien decíamos, los trabajadores no están muertos, se han convertido en voraces zombies, cosa del virus. Y las víctimas de sus ataques se transforman en uno de ellos, es decir, como siempre en todo mito del zombie, si eres mordido, eres convertido en uno de ellos. Alice y el comando tienen 3 horas para impedir que el virus se extienda por toda la Tierra y los zombies salgan al exterior, o si no, la cosa se va a poner fea, fea, fea. Resultó interesante la ambientación de la película. Yo creo que la recreaba bastante bien. Y la filosofía. Esa escena en la que... filosofía, sí, filosofía. Puesto que la fidelidad realmente con respecto a los juegos la estaba colmena, muy cogida la por colmena no existía. O sea, quizá lo único que realmente era fidedigno a los videojuegos era la escena final con el tren. Ese tren era clavado al tren que salía en Resident Evil 1. Esa es que era clavado y la escena con el Licker también, o sea, pastado. Resident Evil 2. Dos, exacto, dos, perdona, sí. Pero bueno, la filosofía de cuando están en esas, en esa habitación llena de bombas, con enemigos que aparecen, los zombies que se van arrastrando poco a poco. O sea, te crea un poco esa tensión que puedes sentir un poco en el videojuego. Momentos esporádicos. Momentos esporádicos, exactamente, sí. Así que bueno, era una notable adaptación de la película, aunque se permitían ciertas licencias, como por ejemplo eso, la recreación de la colmena, la historia de Alice, que también está sacada del guión libre. Pero bueno, dentro de lo que cabe, dices, oye, pues a ver, me lo he pasado bien, tiene algún puntillo del juego, no está mal. Se puede ver, entretiene mucho, la verdad. Entonces llegamos a Resident Evil 2, Apocalypse, que realmente fue Apocalypse para muchos, pero es lo que hay. Estrenada el 5 de noviembre de 2004, dirigida por Alexander White, que la verdad es que me extraña que haya dirigido tan mal la película cuando había sido secundario en películas tan importantes como Gladiator o películas así, o sea, no entiendo. Y escrito el guión de nuevo por Paul W.S. Anderson. En este caso, la historia dice así. Después de una complicada huida de las tenebrosas instalaciones subterráneas de la colmena, Alice, de nuevo interpretada por Mila Jovovich, debe volver rápidamente a la guerra que se libra en el exterior entre los vivos y los muertos vivientes. Es decir, recrea el suceso que encontramos en Resident Evil 2 y Resident Evil 3. O sea, una Raccoon City totalmente desértica, invadida por zombies. Con la ciudad puesta en cuarentena, Alice se une a un pequeño grupo de soldados de élite liderados por Valentine, Jill Valentine, como no, interpretada por Sienna Guillory, que sale en Love Actually, y Carlos, que también sale en Resident Evil 3, que no lo hemos mencionado, por cierto, al pobre hombre. Representado por Odette Fehr, que es sale en Regreso de la Momia. Todos recordarán a ese compañero carismático con el turbante negro y el tatuaje en las mejillas. Así es. Con la misión de rescatar a la hija del Dr. Ashford. Ojo aquí que aparecen los Ashford. El creador de los virus mutantes T que ha desaparecido. Comienza aquí una carrera frenética contra el reloj de todos ellos, quienes tendrán que enfrentarse a una legión de zombies sedientos de sangre, perros mutantes y el enemigo más siniestro de todos. Aparece Nemesis. Pues yo lo digo bien claro, ni Ashford ni Nemesis merecían aparecer en esta película. A ver, la verdad es que intentaron hacer un poco un compendio de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Macedonia y... Una Macedonia es que no nos y... aguanta por ningún lado. Salió un poco potaje. Debo decir que, o sea, la película, para quien les gusta un poco las flipadas a lo Matrix, combates, tiempos, balas e historias, la van a disfrutar. Yo la disfruté. Olvidando que estaba viendo una adaptación de un videojuego, o sea, de un nombre de videojuego, la disfruté porque a mí me gustan esas flipadas. Tampoco soy muy exigente, o sea, no soy muy exigente para estas cosas. Pero he de admitir que la película es churro, pero como una catedral. Realmente, o sea, yo me pregunto, ¿a este hombre le gustaba Resident Evil, la saga? Es decir, no sé, porque realmente... No, la cogió por... No, mira, sí, puedo en ganar... Teoría, un... sí, en teoría sí, en teoría fan, sí. Pues no lo entiendo. Vale, en serio, es que no, o sea, no se considera lo sabía, fan, lo se considera desconocía. Fan. Pues, chavalín... Yo este tipo de fan no los entiendo, la verdad. Yo la vi en 20 minutos. Pasando, ¿no? Sí, fui pasando y ya está. Es que ya tenía suficiente. A mí me parece como la primera. Una peli que te entretiene, pero si te olvidas... Pero la primera quizá aún recogía un poco más la esencia, sí, de Resident Evil. La primera se dejaba ver entera. Aquello la segunda que es que... Mira, vale, pero es que... Ver esos saltos kilométricos que pegaba Alice porque tenía algún rollo genético con el virus y luchaba, sí, con el verdad. Nemesis. Y al final el Nemesis parece Kitty y todas esas historias. O sea, en serio, o sea, un poco más así. Solo falta sonarse los mocos de la llantera que se pega. O sea, es un poco decir, no calía. A ver, yo disfruté porque hay flipadas tremendas, como el tiempo bala que ella dispara la bala en la iglesia y ves que se detiene la bala y en el culo de la bala está... El símbolo de Umbrella ahí, grabado. Yo dije, oh, Dios mío, qué fricada más casposa. Cómo me mola, ¿no? Cómo me mola, Dios mío, sí. Dame más, nena. Aparte de eso, nada, la película brilla por su ausencia de calidad, claro. ¿Los cómics nos cuentan algo más? O sea, ¿suben un poco más el listón? No. Vaya. Es algo muy complejo, o sea, te intentan sí, explicar. Sí, realmente es complejo. Es complejo entender lo que intentan decir. Ah, vale. O sea... Quieren en el primer tomo, o sea, hay 5 tomos, ¿vale? Y en el primero intentan dar todo lo que salió en Resident Evil 1 en forma de narración, como quien te explica lo que sucedió, pero a saco. Bueno, 5 aquí publicados en España, porque hay bastantes más. Hay más de unos cuantos, además, llamados Code Verónica, que solo se traducen en inglés. Que, no, ya lo digo aquí. Yo, es es una Claire, que no es Claire, es decir, es una flipada, va en plan Mayor Gusanagi saltando por encima de las cabezas de los zombies. Que hagas la comparación con Mayor Kusanagi no es muy sano, porque Mayor Kusanagi es muy grande. Ya, si es muy va en plan grande, Mayor Kusanagi, no, quiere ir en plan, pero no llega a su nivel. Y además, al caer dice, ay, os quedáis feos, y dices, tía, cállate por favor, que eres muy sexy en Code Verónica, no la cagues en el cómic. Pero bueno, en fin. Sigue, Maneo. Bueno, básicamente eso mismo ocurre en los demás. En el primero o segundo se intentan adaptar al videojuego, pero no es muy difícil esclarecer qué quieren decir con ello. Aún así, el tercer tomo pues parece que tiene más protagonismo ciertos personajes ajenos al juego, pero que en los cómics aparecen bastantes veces. Y le da ese toque más de cómic que se pueda entender perfectamente con una historia nueva, paralela a los juegos, entendible. Y bueno, en Resident Evil el último tomo fue lo que culminó esa historia entre este equipo Charlie. Nada más, tampoco cabe destacar mucho, solamente el escritor es Chris Oprisco, que es el mismo escritor del comic book de Metal Gear Solid. Acabo de encontrar algo bueno. Sí. Recuerdo que a pie de página, de entre unas 10 páginas, salía una ilustración más detallada que el resto del cómic. Y la verdad, yo, más que nada por curiosidad, bajároslo para mirar la ilustración, porque estaba medianamente bien. Entre mil, pero bueno. La ilustración. La del pie de página final, que a veces salía con el plano primero de Claire o de Steve. Vale, o sí. Bueno, igualmente. Medianamente bien. En general, el dibujo es dibujo estilo americano, con esas sombras pronunciadas y no es nada manga. Un poco descompensados. Sí, bueno. Pero bueno, no centrada ahora mismo de cómic. En dibujos. Sí, por favor. No. Que son la única me veo el nivel que hay por aquí y podemos pasarnos no, una no, hora. No, será un apunte para que no se piensen que es un manga, sino no, que es un cómic. Vale, correcto. Así que, por desgracia, los cómics tampoco acaban de ser un buen merchandising, de ensalzar la saga. ¿Y las novelas? Las novelas directamente es que ni las comentaría. Porque es que yo las uso para cuando la silla me cojea. O sea, son gorditas, la verdad. Sí. S.D. Perry es el escritor de las 7 novelas basadas en videojuegos. Y Keith R.A. de Cándido es el escritor de la novela basada en la segunda película de Apocalypse. Salieron entre el 1 de octubre del 98 y el 26 de octubre del 2004, es cuando salió la última. Y la mayoría pues intentan novelizar los videojuegos. Salvo tres de estas novelas, que son La conspiración de Umbrella, La ensanada Caliban, Inframundo y Némesis. Son tres novelas libres que un poco el autor intenta crear un nexo libre entre los juegos. Los demás, La conspiración de Umbrella, que representa el primer juego, La ciudad de los muertos representa Resident Evil 2, Némesis representa Resident Evil 3, Code Verónica, obviamente Code Verónica, y Zero Hour, obviamente el 0. ¿Qué os pasa, chicos? Que os veo aquí troncharos. Nada, que alguien ha puesto un GIF. No podéis hacernos esto. En serio, estamos quítalo, en serio. Realmente es eso, es que, sí. A ver, yo me compré las tres primeras ciegamente y la verdad es que no sé ni cómo pude leerme las tres. El escrito, la calidad del escrito, vale, tampoco voy a pedir un Tolkien, pero algo un poco sólido, palabras muy llanas, una estructura bastante de, no sé, de como si tuviera 15 años este tío, o sí, sea, sí, no, sí. No, es que sorprende a veces. Vacía, austera. Sí, aparte de hey, tío, ¿qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ah, pues aquí chungo, ¿sabes? No sé, o sea, cosas así raras, incongruentes. Exacto. Que dices, no puede ser. No es serio. No y además, a ver, debo decir que la ensanada Caliban, que es uno de los que, el primero que hizo el libre, no está mal la historia, pero es que el redactado no acompaña para nada. Y además, de darle un tirón de orejas, porque todas las novelas que hace basadas en juegos, que simplemente son juegos novelizados, hay guiones, pues que la mayoría de guiones son textualmente cogidos del juego. O sea, como si él ni siquiera hubiera hecho el esfuerzo de crear nuevos diálogos basados un poco en lo que se decía. Me acuerdo leyendo la tercera novela, La ciudad de los muertos, que representa Resident Evil 2, la intro, como que me la sé tan de memoria, es que no hacía falta ni que la leyera. La decía yo de memoria. Copy-paste. O sea, copy-paste, dices, bueno, a ver, al principio te hace gracia. Ah, mira, get down, ¿sabes? Y lo típico, y cuidado al camión, y vale. Pero luego vas leyendo, y claro, te sabes tanto el juego, te sabes tanto los diálogos que dices, para leerme lo que he jugado, lo vuelvo a jugar, que me divierto más. Y me lo paso mejor, exacto. Bueno, prácticamente quedan como anécdota. Y en la web que os daremos al final las tenéis descargables por si les queréis echar un vistazo. Y si, mira, si os gustan, que para gustos los colores, las podéis adquirir en cualquier tienda un poco así, medianamente friki, una Norma Comics, un Geekamesh o algo así, en Fnac. Como detalle ya de merchandising y apunte final, comentar, uno, las figuras de Resident Evil que han salido. Correcto. Bastante bien recreadas y con buenos materiales. Las recopilaciones de bandas sonoras en una edición japonesa con la recopilación de todas las bandas sonoras en una caja brutal. Además de una orquestal muy muy buena que recomiendo. Correcto. Que la descarguéis. Y luego quizá uno de los más famosos, que es el mando sierra de Resident Evil 4, que probablemente sea lo mejor como Resident Evil del juego. Toma, cuna. Pues señores, hasta aquí dado el especial, nos hemos pasado 23 minutos de lo esperado. Bueno, procuraremos recuperarlo pronto. ¿Vale, Fukui? Que tú sé que mañana trabajas. Sí, bueno, ya me hago la idea. Te haces a la idea, ¿no? Mañana vas zombie. Sí. Así que bien, cerramos aquí el especial Resident Evil, hacemos una breve pausa con este precioso tema y volvemos para encauzar... ¿Freeman? Vale. Y volvemos para encauzar, pues, la recta final del programa, que será una hora más. O sea, queda una horita de programa todavía. Que viene quizá uno de los momentos más esperados por todos de este especial, que es los momentazos. El momentón, que a ver, tengo aquí la tracklist. Uy, que se me cae la tracklist exacta de tracks. Son, a ver. Preparar Kleenex porque vais a llorar. Son 73 tracks, aproximadamente unos 40 minutos. Pero decir que de estos 40 minutos, 10 los come Freeman con su especial Zelda. ¡Qué grande es Zelda! Ese lo podemos pasar. ¡Grande es Zelda! Vamos. En ese momento, si queréis, podéis ir al baño, lavaros los dientes, ver la tele. Es un. Oye, pero les estamos dando en cápsula. 5 horas. Sí, al menos de manta cálida, sí. Que no se quejen. Es una holpoy. Pues nada, señores, hacemos una pausa, lo dicho, y volvemos. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. De vuelta ya. La música nos acompañará de fondo mientras nosotros hablamos, pero como hice el año pasado, no voy a quitar vuestros micros, porque algunos tracks son muy cortitos y me volvería loco quitando solo los micros para 12 segundos. Los voy a dejar. Seguramente se oirán nuestras risas solapadas a las que ya se generen en las intros. Pero bueno, señores, prepárense, porque el circo ya está aquí. Atención cómo ya empezó el primer programa con la primera llamada de uno de nuestros oyentes más queridos. Atención, que tenemos otra llamadita. Atendámosla. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, programa? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, hombre? ¿Es aquí donde se flamea sobre el PlayStation 3? Vaya, señores. Qué buena. Menuda manera de empezar ya directamente. La frase. Primer programa. Programa es la caña. Sí, programa es la caña. Programa el programón. Atención, porque en ese mismo programa se ve que Fukui confesó que no es muy amante de Rare. ¿Y qué le responde Freeman? Es que era toque Rare con humor y plataforma. A mí nunca me acabo de... Es ¿A que ti no Rare te gusta la tengo Viva Piñata, o sea... Rare la tengo atravesada. No es nada particular, pero mira, es lo que hay. Es que eres raro. Oh. Freeman, de verdad. Ya empiezas, Freeman. Te voy a castigar 5 minutos en Amigos bueno, en la esquina. Como que no va muy bien el foro, no podrán comentarlo. Es que es raro. El que raro es Freeman. Ese sí que es raro. Raro. Ese sí que es raro, sí, desde luego. Y atención. Ups, vean que tenemos una llamada. A ver. Hola, buenas noches. Guten Nacht, Peña. Guten Nacht. Muy buenas. Buenas noches, Xander. ¿Qué tal? No está llamando a nadie más ahora mismo, ¿verdad? Porque habéis tenido una nochecita de llamadas que vamos. Sí, sí, pues sí, la verdad es que ha sido intensa. Ahora estás tú solo. Cuéntanos. Pues nada. Supongo que es lo que todo el mundo. Nos da enhorabuena por esta magnífica primera temporada que habéis tenido. Sobre todo la gran sinfonía de 5 horas. Ahí estamos. Gracias. Y bueno, pues básicamente eso. Os lo habéis currado mucho. Habéis tenido una temporada muy completa en cuanto a contenidos. Y habéis descubierto grandes cosas. A mí, por ejemplo, Freeman, gracias a ti he descubierto Ninja Gaiden. Mira. Me alegro. Sam, gracias a ti, ahora mismo estoy probando Ace Combat, estoy con el Belkan War. ¡Grande! ¡Grande! Belkan War, muy bien. Y me habéis picado mucho, me picaste mucho con el especial Soul River, porque bien, estoy intentando a ver si lo consigo legal, eso va a ser un poco difícil. Sí, será difícil, pero prueba porque vale la pena, de verdad. Y bueno, Fukui, debo decirte que tus coñas han sido las que más gracias me han hecho de verdad, esta temporada. Ya. Que seguro que vienen unas cuantas ahora, ¿no? Super. Hay unas cuantas, sí, hay unas cuantas. Y bueno, Yuri, te lo has currado mucho, lo he puesto en el foro, que te bichen. ¡Ey! Y tus dibujitos en el foro, ¿eh? Que tengo ganas de verlos. Y bueno, nada más. Y que sepáis que tenéis aquí ya unos cuantos usuarios aquí en Alemania, aparte de mí. Ah, genial, genial, muy bien. Genial, y las felicitaciones por parte de Jesús Ángel Rodríguez, el traductor de Twilight Princess, que ya iba tocando que os lo dijera. Qué grande, qué grande. Madre mía. Hoy creo que sí que le agradezco a él. Y el día que lo conozca le voy a dar un abrazo. Sí, ¿no? Lo abrazo. ¿La verdad de tu parte? Sí. Pero muy fuerte, ¿eh? Pero mucho, mucho. Y bueno, a ver, que también hay que traducir más cosas, no lo voy a dejar inválido. No, si no lo puede traducir sí. Más. Ya. Grande por ahí, chicos, de verdad. Nada, de corazón, gracias a ti por estar ahí, por escucharnos, por aportar lo que aportas en el foro. Y por ser fan de Zelda. Ahí estamos. Ahí, y de Xenosaga. Grande, no, grande. Grande. Muchas gracias, Sandra, de verdad. Está, bueno, un mensajito. Estad atentos los fans de Xenosaga al foro, que dentro de poco va a haber lío con ello. ¿Sí? Vale, perfecto, perfecto. Madre mía. Ya veréis ya. Que me falta espacio en el pantalón, madre mía. Que te cuente la Arcángel. Vale, bueno, ya no me enrollo más. Vale, vale. Que vaya muy bien, un abrazo. Venga, buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues atención. ¿Qué más nos traes? Atención, porque algo relacionado con el Six Axis. Aquí lo dejo. Noticias sobre el mando de Play 3, que será seguramente el que Fukuyu usará para jugar a los shooters en consola. No. Ya que con su nombre tan atractivo no puedes evitarlo, Fukuyu. Se llama el mando de PlayStation 3 se llamará Six Axis. Six Axis. Lo Hola, que vendría a ser en inglés seis ejes, la sí, traducción. Que es en plan... Hola, buenas, yo es que la sufro en silencio. ¿Qué tiene para eso? Mira, tengo estas pastillas, sí, Saxis, adelante. Lo siento, pero tiene nombre de supositorio o de nombre de seguros. Vaya tela, Freeman. Las pastillas Six Axis. Pastillas Six Axis. ¿Ya las has comercializado, Freeman? Pues no, tendría. Y mira que hay bastantes usuarios indigestos con él. O sea, que vendría bastante bien. Sí, ¿no? ¿Qué te parecen tus chistes, Freeman, sobre nombres de juegos? Muy malos. Recordemos alguno. Sí, recordemos alguno. Pero venga. Bueno, recordemos. Venga, porque mejor agarraros. Ya. Bueno, el juego es Yakuza. El juego es Yakuza, que dicho de otro modo es Date Prisa, Kuza. Lo dejamos en el aire para ver quién lo pilla. Madre mía. Hostia, tío. Si intentáis poner al nivel. Estáis está, allí está, al está máximo. Ahí. Pero espera, que hay dos más. De atención con Kaisar 4. A que Freeman. Apostilla Caesar y después se levantó. Hostia, qué malo. Ahora te das cuenta lo malo que son. A mí me gusta el que viene ahora. Y tenemos Taito Legends 4-Up con el gran chiste que añade David Freeman, que dice: hola señora, Taito no está. Pero es que se ríen solos. Es espectacular. Es muy bueno. Taito, no señora, no está. Espectacular. Es muy bueno ese. Humor fino. Sí, finísimo, sobre todo. Ay. Atención a las amistades que hace Freeman. Pero no prohíbes, o sea, ¿qué es eso de prohibir? Eso se hacía antes en lo que le mola a Freeman de la Inquisición y todas esas cosas. Ahora ya no. Oye, a mí me mola la política y la historia, no la Inquisición. ¿Te gusta la Inquisición, Freeman? En el fondo, sí. Sí, me encanta. Aquello sí. De quemar, sí, quemar a brujas y... Por supuesto. Y esas cosas, claro, sí, que esas sí. Esas cosas. Oye, ¿os hacen unos Singstar? Por ejemplo. ¿Qué? Pero claro, es que depende de dónde vayamos... Vale. Bueno, pues a ver, las fechas para la gente que quiera participar, atención, tomad nota, son el 11 de noviembre en Asturias, Centro FNAC del Principado, 18 de noviembre en Madrid, Centro FNAC de Callao, 25 de noviembre en Alicante, Centro FNAC Boulevard. Pero en Callao no podrán cantar. Por favor, cortadle el micro. ¿Le pongo el mute o qué? Sí, hazlo callar, Callao. Festival, ¿eh? Festival del humor. Pero ¿cómo se le ocurre, tío? Es que no, que sé, no tío. Lo entiendo, tío. Esta. ¿Qué te tomas, esta prima? Sí es. ¿Te tomas? Lo peor de todo, sí. Señores... Es que gustó. Bueno, luego lo de tu típico de humor freemanesco, de Callao, ha sido brutal. Hostia, el de Callao ha sido enorme, Freeman. Ha sido muy buena. Ahí me faltó la risa enlatada. Ha calado muy hondo en la gente. ¡Qué grande! Que se muere. Que Freeman se nos muere. Ese Sefi. Lo bueno que lo dice Sefi, todo el mundo se calla allí petándose el culo. ¡Qué grande! Es que fue bueno ahí creando escuela. Enorme. Madre mía. Bueno, creando escuela. A veces nosotros lo que hacemos es crear diccionario. Que también tela. Estamos... que nos salimos. Estamos hyposos. Sí, hyposos, eso. Hyposos. ¡Qué horror! Nuevo palabra entre lo de tremendísimo y eso, vamos la creando... fregadora. Sí, la fregadora. Suena la griposo. Fregadora. Hyposo. Hyposo. Vaya tela. Estoy hyposo, necesito una sisaxis. ¿Os acordáis que había un problema usando... ¿Por qué se ha parado la música? Ah, vale. ¿Sabíais que había... Bueno, ¿recordáis que había algún problema con ciertos accesorios con PS3? Yo os pongo este por si no os recordabais. Los teclados y ratones con Bluetooth no funcionarán cuando se lance la consola. O sea, hasta que no, la consola no esté iniciada no, y en el menú no se podrán utilizar. La cámara iToy será la única que funcionará con PlayStation 3. La de PS2 tiene que funcionar en teoría. El de los teclados y el... No, ya lo he dicho, pues estabas extraído, Freeman. Es que... Me ha encantado, no funcionarán cuando se lance la consola. O sea que si pesa 5 kilos. ¿Quién la va a tirar? ¿Quién la va a tirar? Y además, si la lanza se rompe, es obvio que no funcionen. Es como un razonamiento. Me ha roto, Freeman. De eso me estaba riendo antes. Me ha roto. Qué sí, grande, tío, Freeman. Sí. Esta fue muy buena. Uno leyendo las noticias con su mejor voluntad y él aquí imaginando es que la gente como lanzando la gente, cuando se lance, pues buenísimo. Yo creo que si tuvieras que lanzar la consola a alguien, se la harías a este personaje que te gustaría que estuviera en el siguiente juego. Destroy All Humans 2. Y a Bush el primero, por favor. Como serás siempre ahí veces. Metiendo la política. Sí, política o religión. Música más bonita. ¿Recordáis que Fukui antes llevaba gafas? Y se operó. Estuvo un programa sin venir. Y después de su, y a su regreso, tuvimos un poco picarones con él. Lo recordamos. El primer tráiler de Halo 3, de un minuto de duración, se supone que el mes que viene. Ojo, porque ojo. Fukui. Bueno. Me he saltado un track que era este. Buenas noches, Sam. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy vuelvo al programa, aquí al estudio. ¿Qué tal, Cíclope? ¡Qué grande! Vale, yo soy Lobezno. Te lo decíamos con cariño. Chistosos. A ver, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hombre. No tenéis perdón, que no me pueda acostar hasta que no oiga al final del programa. No, que yo sepa, no te hemos mandado matones para que te aten a la silla. No, pero yo al menos esperaba una lágrima como el año pasado, ¿no? Pero Bueno, nada, felicidades, muchas gracias por la temporada. Hombre, faltaría. Gracias a ti por luego un par de mensajes que hay. Ah, bueno, nada, a tu honor. Para animar un poco el tema. Pero realmente yo creo que una de las mejores frases no estuvo en directo, sino estuvo en los foros. El día que hicisteis el programa de retro sí. En el que Yuri se acordará. Sí, me acuerdo muy bien. Yuri se acordará porque fue cuando estabais haciendo vuestro papel de niños pequeños. Sí. Y entonces hablaron en el foro y dijeron, bueno, a esa edad, en vez de videojuegos, pues también vendrían chicas, pechos y demás. Y fue donde salió a uno la frase que dijo, bueno, y Freeman cuando se miró dentro de los pantalones con 14 le salió la frase de ¡pero qué grande! ¡Tremendo! Así que nada, ha sido un año muy bueno, muy variado, felicidades y gracias y nada, hasta pronto. Bueno, que no nos vamos, que seguimos en la web, chicos. Ya, bueno, seguís en la web, pero en las ondas... Sí, en las ondas, sí, 3 meses y medio. Nada, pues nada. No, gracias y un abrazo a todos, ¿vale? Quédate hasta el final, otro abrazo a ti, programmer. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga. A ver, que había perdido la cuenta. Atención, porque Freeman, en uno de sus frases luminares, dijo lo siguiente. Que son 40 euros. Entonces, claro, quizá la relación calidad-precio, si se ajusta más al precio... Claro, porque un truño barato no duele tanto que un truño caro. No apesta tanto que un truño caro. Si es lo que comentaba. Square necesita comer más fibra, ¿eh? Porque los caga sólidos. Nos estábamos refiriendo al Dead of Cerberus. Pues así es. Concretamente. Atención, porque aquí... Fukui y yo descubrimos uno de los secretos más íntimos de Freeman. Luego viene el juego que creo que Freeman se compró con la consola, que es el Need for Speed Carbono, ¿verdad? Yo sé que sí, lo he confirmado. Pasa sí, que ¿no? él no lo quiere confesar. Siempre, él no lo negará pero siempre. Nosotros lo sabremos que siempre. Él se lo ha comprado. Está sacando humo con carbono a piñón. Es más, se ha comprado dos. Uno para no abrir, de coleccionista, y otro para quemarlo. Meterlo ahí, chuclar, sacar. Me quedo sin voz. Muy bien, ¿eh? Qué mamonillas. Qué malas sois. Bueno, ahora tú te puedes reír de Fukui, porque entra en uno de sus momentos de... Estuve en un cómic, y en un cómic, ¿qué hay? Onomatopeyas. ¿Se os ocurre quizá tirar las telarañas de Spider-Man así? Fium, fium. No sé, no sé. Fium, fium, fium. ¿No? No, no lo veo. Y no la lo cosa veo, claro. Ahí... Prom, prom, prom. Yo no decía nada para que siguiera haciendo... Sí, sí, lo sé, lo sé. Sé que eres malo y eres cruel y quieres que esto lo recoja y lo ponga en... Yo puedo hacer más ruiditos, ¿eh? Los... Puedo hacer todos los que queráis. Es que ha tenido momentazos. Atención a Freeman y el Whispers. Para intentar hacerlo a tu imagen y semejanza o a imagen y semejanza de bueno, quien te dé la gana. Quien quiera. Yo le he puesto los ojos donde cejas y las cejas donde ojos. Voy a que decir que el que hizo Fukui de Freeman es idéntico. Era ego calcado. Sí, bueno, calcadísimo. Luego ya te fundí al Whispers para vengarme. Sí, y yo al Wiboxeo. ¡Toma! Es verdad, en el primer caos a los 30 segundos. En un asalto te dejé en el suelo ahí. ¡Ah! Sí, el público y gritaba. Y en el siguiente. Buah, el siguiente te costó sudor y lágrimas ganarme. Me ganaste de chiripa. Sí. Lo comentamos luego, señores. Y en bolos te gané. Señores, sí. ¿Y en tenis? En tenis alguno te gané. Sí, no, no lo que tú digas. Yo se intentaba calmar como fuera, pero pique, bueno. Pique sano, pique sano. A ver, un segundo, señores, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, chicos, soy Huracán. ¿Qué tal? Huracán. ¿Qué tal, Huracán? ¿Qué pasa? Aquí estamos, partiéndonos, yo ya no puedo más. Pues espérate al track 25, que este va dedicado a ti. Os llamo ya antes porque es que si no me voy a partir. Bueno, ya sé lo que vais a poner. ¿Ya te lo imaginas? Sí, me lo imagino. Vale. Bueno, ya. Que deciros que un programa buenísimo. Bueno, gracias. Como todos, o sea, increíble. Me encanta esta saga y claro, más con esto. Con vosotros ahí. Y Freeman, bueno, ya lo tuyo ya es rarísimo, tronco. Lo tuyo es de otro mundo. Es de otro mundo. Y que bueno... Que sí, se os va a echar mucho de menos estos 3 meses, ¿eh? Bueno, ahí estaremos. Bueno, pero nos vemos por el Messenger, por el foro. Creo que por no el... nos echaréis tan de menos, ya. Bueno, a ti no, porque tú no estás el coñazo. ¡Ay, Huracán! Perdón. Vaya tela. Buah, te voy a banear. ¡Qué cabrón! Te recuerdo que también puedo, ¿eh? ¡Oh, qué grande! ¡Vaya pique! ¡Unai! Bueno, señores, venga, calmaros. Bueno, que solo eso, que estaremos de menos y que volváis pronto. Venga, Huracán. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Por cierto, ahora que ha colgado Huracán, lo voy a decir, no cuando él estaba en línea, que me da vergüenza decirlo. Le está cambiando la voz, al chaval. Está creciendo, se está haciendo mayor. El yogurín que se convierte en petisú. No, en bollicao. En bollicao, eso. En bollicao. Atención a los siguientes 2 minutos 46, porque aquí Freeman y yo protagonizamos, creo, uno de los mejores momentos, desde luego, de toda la temporada. Atención. Curiosa noticia que a mí personalmente me alegra, aunque sea, aunque me guste, dicho actor para este tipo de películas. Vin Diesel no será finalmente el actor principal de la película de Hitman. Pues así es, al principio se rumoreaba, se decía que Vin Diesel podría caer bien para este papel, que el propio actor estaría interesado para hacer de Agente 47, pero no, podemos leer en 9 It Call News, una página web en internet, que Vin Diesel se ha caído de la lista y ha dejado el puesto a Timothy Olyphant, el cual es conocido actualmente por su trabajo como chef sheriff Seth Bullock en la serie Deadwood. A mí sinceramente, bueno, yo he visto a este hombre, o sea, sé quién es, y de 47 tiene lo mismo que yo de Mega Man. Qué grande, Sam, disfrázate de Mega Man. Sí, sí, por favor, con el casquito azul. Exacto, en serio, o sea, no se parece sí, nada. No. O sea, estoy realmente ofendido con lo fan que soy yo de este personaje, de la gente 47, que mira, Vin Diesel, tampoco es que fuera... Pero como ya ideal, es calvo. Pero, sí, como ya es calvo y tal. Yo sigo apostando y reapostando por Jason Statham. Es que lo sigo diciendo. Sí. Lo sigo diciendo. Le pones un poco más de cuerpecillo, que aún así Joder, ya tiene. Y es que es el de Transporter, es que solo hace falta verlo, es que es que es ideal. Con el traje de 47 va y es que es ideal, o sea, estoy ofendido literalmente. No, le ha tocado a Timothy Elephant este. Sí, es lo que hay. Elephant, sí. No, hombre. Sí. Olyphant. Bueno, lo mismo, de tener la trompa muy larga. Un elefante que come olivas. Venga, va, sigo. Uala, el otro se sale también. Hola, tío, cómo me encanta. Yo no puedo. Yo hoy que tengo la voz cascada me hacéis leer más que nunca. Es que me muero. Me cago en la mar. A ver. Siguiente noticia. Estos se siguen riendo. Tekken Dark Resurrection podría llegar a PlayStation 3. Ah, sí, Samuel. Sí, sí. Mira, te cuento. Al parecer, Famitsu... Oye, no me hagas reír. Se ha hecho eco de un rumor bastante importante. Y es que Tekken 6 no será el primero que llega a PlayStation 3. Ah, no, Freeman. No, no, mira, te cuento. Namco Bandai Games podría planear lanzar el reciente... Oye, Tekken Dark Resurrection en la PlayStation Store con contenido inédito y un nuevo personaje. ¡Ay, truco, amigo! O sea, no sería una reedición, sino sería el mismo juego en la PlayStation Store para jugar en la PlayStation 3. Es decir, los típicos lo mismo, truquitos que hace... Pero jugar en consola grande. Este cacho habrá que recuperarlo para momentos son. Sí, esta sí, por supuesto. Esta noticia que se ha currado él solo, sí, sí, de sus amigos imaginarios. Claro. ¿Ves momento? Ahí, o sea, ese fue un momentón. Me moló, yo lo repetiría, Estuvimos los tres. Es que, además, con la voz que tenía. No, sí, ahí con la voz afónica, yo sufriendo de, verdad, de dolor. Vaya tela. Con mis amigos imaginarios, que eran los únicos que me escuchaban. Bueno, ya sabéis que Freeman tiene tendencia a meterse con la política. Con la realeza. Y tiene muy buena matización todo el doblaje en los caracteres. Hay algunos reyes que parecen payasos, cabe decirlo. Pero bueno, en la realidad también pasa. Y empieza Freeman atacando a la política. Vaya, y a la realeza. O sea, es que cuando se pone así no para. De un plumazo. Sí, sí, ya está. ¡Hala! ¡Pum! No, pero no me tenía que haber reído. Si hubiera... ¡Qué bruto eres! De la mano, te la has currado mucho. De verdad, qué bruto. Sí. Y atención, cuando Freeman intenta hacer una bromita y Fukui la corta por lo sano. ¿Que os ha llevado un mes menos porque no tenéis que haberlo, no lo habéis comprimido? Vale, puede, pero por lo que he visto del juego, que por cierto, ya lo pude ver en el PlayStation. Sí, ¿eh? Ya lo pude ver y realmente a mí no me mató, sinceramente. No, a mí tampoco. ¿Sigue, ¿Sigues vivo? Sí, sí. Vale. Gracias por la información. Me ha roto a mí. A mí me ha dejado roto. La verdad es que esta temporada me he metido una rotura, sí, pero aquello... ¿Qué? Ya, lo veremos ahora, ya veréis. Contundentes. Y bueno, a ver, con tanta buena música así, cañera, de Wipeout, pues a mí se me da la perola y pasa lo que pasa. Es acojonante, Freeman. ¡Hola! Es acojonante. ¡Qué es grande! ¡No sabía que esta canción estaba aquí! En Wipeout 3, tío. ¡Enorme! Sí. Impresionante. Y bueno, señores, al ritmo del Techno Electrónico, empezamos sí, Sony. Enorme, en el número uno. En el número uno tenemos... Uno tiene cruce de cables. Te quedó muy bien, sí, ¿eh? Sí. Muy bien. Es que a mí ese tono así de Radio 40 Principales, buenas noches. Me queda bien ese tono. Qué grande. Me queda bien. Haz todo el programa así. No. Sí, en último nivel. Quedaría ridículo, en último nivel. Cara, noche de 11 a 1 de la madrugada. Qué bueno. A ver, por suerte, hacemos chistes malos, pero no somos los únicos. Hubo un día que en el foro tiraron la casa por la ventana y atención a los chistes que dijeron. A ver. Ups, espera, paso porque tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal, chicos? Hombre, ¿qué tal, Knuckles? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos. Bueno, pues, o sea, os llamé el año pasado por estas fechas. Sí, cierto. Así era es. Mucho más emotivo que ahora. Sí. A ver, pero... puedes llorar si quieres, ¿eh? No. Sí, nosotros te dejamos. Pero bueno, o sea, decir lo mismo, o sea, que genial la temporada, que desde Hurricane 2... todo el mundo, bueno, todo el mundo no, muchos os han seguido casi todas las semanas y con ganas ya a ver qué nos tenéis preparados para el año que viene. Bueno, cosas que hay en mente ya. Tenemos ilusión. Tenemos y ya que cosas en mente, hombre. Mientras vosotros estéis al otro lado, nosotros estaremos aquí. Que es importante. Sí, porque ya, yo creo que a día de hoy ya somos una gran familia entre todos y... Por supuesto. Y esto va a ser por muchos años. Eso espero. Exacto, eso espero. Eso esperamos, la verdad. Que dure. Pues muchas gracias, Knuckles. Y bueno, pues nada más, general especial y eso. Hasta la próxima temporada. Muy bien, hasta la próxima persona, Knuckles. Grande. Yeah. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Chao. Como siempre decimos, qué grande es Knuckles. Qué grande es Knuckles, coño. Así, dicho, tal cual. Vale, señores, pues lo que decíamos, los chistes del foro no tienen desperdicio. A ver, el primer chiste dice tal como así. ¿Quién es Lola? La mujer de LOL. Es muy grande. Risas enlatadas, por favor. No las tengo. Las tengo que buscar algún día. Cuidado que se me hace, man. El segundo chiste es... ¿Cuál es el colmo de Batman? Killy Robin. Eso es en catalán, la gente que no sí, lo pillará. Sí, yo me he reído la primera vez, ahora obviamente ya no hace tanta gracia, pero el segundo es muy bueno. El tercero. El tercero, perdón. Un chino le dice a otro, imaginaos acento chino, me he comprado un coche, lo meo. Lo meas y te meo, te mato, cabrón. Es buenísimo, lo ves, ¿sabes? Es malo de nariz. Es muy grande. Es muy bueno. Y hasta aquí las bueno. notas al foro. Pues hasta aquí han quedado las notas, señores. Qué grande. Los chistes son míos, ¿qué? Sí, de ello. Qué bueno, es verdad. Uy, casi nos da, la verdad. Sí, o sea, el de cuál es la mujer de LOL. ¿Quién es Lola? ¿Quién es la mujer de LOL? Casi se cae de la silla, está grabado. Sí, me da una hostia contra la pared. Pues bueno, ya que nos apuntamos a los chistes, tú me preguntaste, oye, Sam, ¿cuál era ese chiste tuyo de...? A desvariar, sí. Jalo 2, pues yo me jalo 3. Del palo. Sí. Eso es buenísimo. ¿Cómo le dan parasitif? Eva, esto es para sentarse. Bueno, que se pituyó. O sea, ¿puedo seguir? Es espectacular. Es buenísimo. Es un nivelón. Ya ves. Madre mía. Lo que hace hablar con Benchelus a las 4 de la madrugada por Messenger. Madre mía. Y aquí va la dedicatoria a nuestro redactor Huracán, que ya se hace hombre. ¿Y cómo lo demuestra? Del siguiente modo. Ahí está. ¿Habrá trío? ¿No habrá trío? ¿Habrá triángulo amoroso? Que un palurdo como este, que no tenga vida, encima le propongan un trío. ¿Triángulo amoroso? No, se refería a triángulo amoroso, no a Mones a Troa. Es que tú ya siempre vas al lado... Sucio. Yo sí, sucio. Siempre, vamos, yo soy el primero. Tú eres el primero que pone el pajero en el foro. Sí, el primero. Ah, no, perdona, que ese es Huracán. Estoy confundido. La edad, cruel. La edad. Con mucho cariño, Huracán. Siempre con cariño. Por supuesto, siempre con cariño. Por supuesto. Ay. Atención, que Freeman se había librado de los chistes malos entre los del foro y los míos. Pero es que vuelve la carga, atención, vuelve la carga con las matemáticas. Sino que se delegó a otro estudio... de Sheffield, en Inglaterra también, llamado Sumo Digital. Sumo Digital eran los que habían portado Broken Sword 3 en PlayStation 2 y Xbox. Ana, que también confiar sí, dices, totalmente una vale. entrega de un juego a alguien que te ha puesto mal el juego dices o no mal, pero tampoco, no mal, pero tampoco bien. Exacto, tampoco sí, con resultados dices es un poco decir que no hace sí. honor, que dices antes es que Sumo os llama el resto, pero Dios mío. ¿Cómo estás, Freeman? Nivel, aquí hay calité. Sí. Este es muy malo. Muy malo, este Freeman. Muy malo. Si lo dice Freeman, sí. Bueno. Y como castigo, te mando a salir en una peli porno. Que no hay nada, que es la película. Pero sí, ya la tienen, la película. De hecho, los frikis tienen la mezcla de dos de sus mayores deseos. Así es. Warcraft. Y el porno. Y porno. Y porno. Y tienen World of Warcraft. Sí, sí. Qué grande World of Warcraft. Que va por capítulo 7, ¿verdad, Freeman? No lo sé. Yo sí, no lo sé. Me lo pasaste el link, tú lo sabrás mejor. Hola. Aquí he visto alguna y volar, pero bueno. A una velocidad cerquita, cerquita. Me he tenido que apartar, que si no me daba. No, ya informarás. ¿De cuándo sales de protagonista? Vale, puedo, bueno. Puedo perfectamente. Das la talla, mi ¿no? palanca, sí. Ahí va. Tienes un épico, ¿no? Bueno, y ya por último... Ay, qué fricada una tras otra. Sí. Espectacular. De ahí venía lo de que Freeman de pequeño dijera, qué grande, cuando se veían los pantalones. Claro, ahí está. De su palanca del Warcraft. Y bueno, a ver, yo echaba de menos ya a mi Fukui onomatopeico, pues aquí hay más. Con la jugabilidad del Wiimando sería un crimen que no llegarán, porque desde el E3 es el sueño de muchos hacer con el Wiimando una espada láser. Pero bueno, seguramente habrá dos líneas de juego esta, que tendrán los gráficos y next con gen. Y Swing es Wing en el altavoz. Swing es Wing. Swing es Wing. Jing, jing. Ahí. Sí, como Shuklar, va. ¿Cómo te gusta hacer onomatopeyas, Fukui? A mí es que además la espada láser me encanta. Me la imagino ya. Wing. A ti te encanta, Fukui, aparte de hacer onomatopeyas, inventarte palabras. Fregadora es una de ellas, ¿fregadora? Chuclar es otra. Pues que encima ahora le cambias el nombre a los juegos. Cuyo director es Tadashi Tsushima, director del Bragan Story. Y es un juego sobre crear juegos. Comenzó siendo un proyecto interno de Square Enix. Braga Story. Bagran. Si quieres llamarlo Tanga Story, también puedes. También, ¿eh? Y fichan a la de Diva Life. Exacto. Vaya tela. ¿Qué estaría yo pensando, no? Sí, en el Chucla. Pero el de abajo. Bueno, oh, bueno, bueno. Hola. Corramos un tupido velo. Vaya. Vaya, vaya, ¿cómo está el patio? Pues... Espera, a ver, ¿qué era este track? Que me pierdo, que son tantos tracks ya que uno pierde la cuenta. ¿Cuál viene? Ahora. Viene un programa de... Este fue... Os sitúo para que os situéis bien. Este fue Shadow of the Colossus, en el que un programa en el que a Freeman le supo a poco y hubiera querido una hora más de programa. Yo les pido del siguiente modo. Nos despedimos, señor Freeman. Sé que les ha ido a poco, pero no siempre puede ser tanto. Buenas noches. ¡Qué eres el puto amo! Señor Freeman. Directamente. Lo mejor qué es malo. La risa de ese film. Qué malo. No, era mía, no, era mía. Era la suya, era la mía. Era la mía. Era de Fukui, sí, sí, era de Fukui. Atención, las barbaridades que podemos decir en 30 segundos relacionados con Fable 2. Un personaje femenino puede tener hijos, igual que uno masculino, pero es que el personaje femenino se queda embarazado y da luz. ¡Qué grande! Sí, pero entonces imagínate... Es que estás en un combate y yo... Me veo ahí luchando, sí, con el bombo. ¡La haciendo... parturienta! ¡Que venga! Golpe de barriga. Boing, boing. ¿Sabes? Y que te dan un espadazo. ¿Te imaginas que crean la animación de espadazo y niño cayendo? Bruto, bruto. Prima, no, yo no. Voy a decir, imagínate que te dan un golpe y abortas, como mucho. Como mucho, como si... Como mucho, si total. Y con la polémica que hay ahora en Manhunt 2. Sí, exacto, efectivamente. Bueno, a ver, Fukui, como que... A mí me mola mucho los sonidos que haces. Gracias. Yo un día hice un intento y quedó ridículo, pero lo he aportado aquí para vosotros para que veas que no eres el único que hace a veces los gilipollas. A nivel de efectos, sí que cuaja poco porque son poco contundentes. A veces haces un mega movimiento que envías un tío a la quinta chimbamba, rompes no sé qué cuántos muebles y es puf puf chum. Dices, ¿perdón? El perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? Queda brutal. Pum, pum, chuf, chuf, catapum. Váyatela. Bueno, el intento se agradece. Sí, lo sé. Me tenés que enseñar, ¿eh? No obstante. Vale, vale, ya os haré clases. Atención a la gran comparación que hace Fukui a Freeman en Okami. Es que agradece de voces, de los personajes. No hay voces. No hay voces. ¿Qué nos encontramos? Son como unos sonidos onomatopélicos, pero continuados. Como los Sims, que no meten calles. O como me diciendo los Sims en un Okami, anda, hombre. Ya, yo sabía que te iba a gustar esa comparación. Fuera, digo, fuera, seguro que le digo los Sims, hombre, y luego editas este como, cacho. Como Midna. Sí. Grande. Mejor como Midna, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nada, pero la gente dice Midna, no sabes de qué le hablas. Dicen los Sims, cuidado, y lo saben. En el siguiente programa recuerdo que se hablaba sobre la piratería, fue creo que a raíz del PC, y nosotros dejamos claro que no estamos muy a favor, pero atención porque la forma en que lo dijimos era francamente chistosa. Y si es bueno, no tienes dinero, te esperas a que se rebaje, que luego ahora de un 3 en PC te vale 10 euros, y no lo pirateas, así es como tendría que ir el mundo, pero no, hay mucho listillo por ahí, sí. Lo pasa lo que pasa. Que les den. Así. Sin vaselina. Para que les duela. Eso. ¿Cómo vamos lanzando, eh? Cada uno va acabando la frase. Sí. Fue genial. Atención, porque Fukui, yo no sabía que tú habías estudiado francés. Oh, la France. Nuestros vecinos de la France, que son muy listos ellos. Y anteriormente concedieron una medalla también a Miyamoto Ansel y Reynald. Y ahora la industria va evolucionando. Me está saliendo un poco mal, ¿eh? El acento. Me voy un poco a moro, más que a francés, pero bueno. Sí, luego acabas con el perro. Lo he mejorado, ¿eh? Qué grande. Ojo, ¿sí? Lo he mejorado. Que lo voy mejorando poco a poco. A ver, lo inmejorable, Fukui, ha sido la mejor frase que has tenido en esta temporada. Pero la mejor. ¿Qué es la siguiente? Con lo que tampoco podéis ser, bueno, más pequeña. Sí, podría ser más. Con los típicos móviles slide de que el teclado se esconde. Sí, sí. Pone a hacer que los botones se escondieran por los laterales. Y lo sacas. Sí, eso también. Metes y sacas. Pero luego tener la suficiente solidez. Metes, sacas, chuclas y, bueno, te lo pasas teta. ¿Qué estás pensando, madre mía? Ya. Uy, ¿cómo se nota, eh? Mejor no lo decimos. Pasamos al siguiente. ¿Cómo se nota la lucecita encendida? Pasa palabra. Qué grande, qué grande. Era verdad, era más gráfico imposible. Más gráfico imposible. Pues bueno, viendo que Freeman sabe que hablas francés, pues él intenta con el inglés, pero lo que le gusta a Freeman en realidad cuando habla inglés es adaptar frases hechas, españolas. Podría, podría. Se, hay rumores y, como se suele decir, cuando el río suena, agua lleva. When the rivers and water come. Yes, yes, man, you are very smart. Very smart. Se dice que su fecha de salida sería noviembre de este mismo año. Vaya tela, Freeman. When the river sounds. For if the flies. Como decían ahora aquí en el foro, Freeman is awesome. Es increíble, es formidable. Formidable. Formidable. Formidable, claro. Oh, yeah. Atención, ¿cómo empezó Maneo? La noche de los premios son. O quizás esta colosa noche que nos espera. Quedaros con Coloso porque me parece que es lo poco que vais a oír ahora. Me duele decirlo, pero... O, no, dolido, o quizás no, bueno. Bueno. Quizás sorpresas de última hora. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sentencié ya al queridísimo juego. Sí. Nada, bueno. Y ese debate que tuviste vosotros dos respecto a mejor guión entre Zelda y Shadow of the Colossus, me encantó. Aquí ha habido roce, un roce, roce a unos extremos. Roce del que dura. Pero el ganador se lo lleva The Legend of Zelda Twilight Princess. El primero de la noche para Zelda. El primero. Pues es que es un voto de diferencia con Shadow. Con Shadow of the Colossus. ¿Qué dices? No. Bueno, a ver. Zelda, otra vez, con lo mismo, volvemos a las temas. ¿Pero tú te lo has pasado? Yo solo lo he jugado un poco. Ya estás con lo mismo. ¿Tú te lo has pasado? ¿Tú te lo has pasado el Shadow? ¡Toma! ¡Oh! Ahí te ha dado, ¿eh? Estoy esperando el mejor momento. Primer, ha dado, primer mega kunai de la noche. Que oye, que aquí kunai. Los kunai los he hecho yo. ¿Qué pasa? Un shuriken. Te está saliendo un competidor, Freeman. Un shuriken de Yuffie era eso, o sea, en toda la espalda. ¿Cómo te deleo, eh? ¿Cómo te deleo, eh? Fukui, ahí, ahí, Freeman. Está esperando estás este verano. Eso espero, al menos. Por supuesto. ¿Se lo lanzarás este verano? Sí. Magnífico. Pues si os ha gustado este debate, esperad a ver el siguiente. Freeman versus Fukui. Es decir, Midna versus Lara Croft. Oh. A ver, cada vez... Bueno, di de los oyentes y luego... ¿Qué han votado los oyentes, pues los Freeman. Oyentes con magnífica sabiduría, temple y sabes decir... Cuando te interesa tienes sabiduría y temple, vale. Y cuando no son unos ignorantes. Vaya yo no les he llamado ignorantes. Han votado a la más que magníficasísima Midna. Muy bien ahí, chicos. Midna de Legend of Zelda. Puesto. ¿Vale? No, bien, bien. Personaje carismático donde los haya, todo el mundo lo sabe y lo recordará toda su vida. Por supuesto. Es que, queridos oyentes, no habéis visto la cara con la que ha dicho Fukui esta última frase. Ha sido espectacular. Pero último nivel que tiene realmente. ¿Nivel? Que necesita cariño. Favor, y que como no chicos, tiene. No gritéis tanto que me estáis clipando los micros. Como no tiene el amor de féminas, pues ha de acudir a las virtuales. Fukui, lo siento de verdad. Sí, sé que tú querías ver a Karima de pero Vive. ¿Quién ha ganado? Pero que... Yo debo decir dos cosas. Uno, el amor que me da mi amor es el que me sobra por completo. Así que ahí estás errado, Freeman. Y el segundo, yo no hubiera votado a quien ha salido, pero como que tuve que ponerme al lado de uno de los dos, me puse con Fukui y ganó Lara Croft. Oh yeah. Ahí está. Y el argumento era que realmente el personaje de Lara Croft, si bien hasta ahora había sido sex symbol y poco más, ahora es realmente sex symbol, es verdad. Sí, Freeman. Realmente. ¿Cómo era? Ah, sí, millonaria sex. ¡Ah, que tiene problemas! ¡Uy, es que, joder! Está resentido. Tengo está una resentido. Amiga mía, una amiga mía. No que, puede, ay, no puede. Está... No, el resentido eres tú, por favor. Debo decir que yo habría votado a Rey Kurosawa. Amo a Rey en Cierto, lo crees, pero claro. Que... Increíble. Esa ese fue pique enorme. Esa dolió. Es que además, fue pique interno. Ya nos arrastramos caras, de la cena. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Y aquí en directo ya fue en plan que sí, Freeman no podía aguantarlo más. ¡Que te peo! Atención ahora porque de nuevo Freeman sacando su humor freemanesco de la siguiente manera. Pepsi y Microsoft lanzarán una bebida llamada Halo 3 Mountain Dew. ¿Hace falta? No hace falta, la verdad. Sí, porque si la bebes hablas en neutro. Te lo curraste ahí, Freeman. Sudaste, pero... Vamos, dos noches pensándola. ya lo imagino. Pero bueno, para quien no le haya gustado esto, seguramente la tercera onomatopeya de Fukui sí le gustará. Y bueno, mi turno de despedida. Espero que os haya gustado el programa. Ha quedado un programa muy interesante. ¿No? No te rías. Me he colado. Esta no era la track. Esta no era la track. Era tu despedida. ¿Sí? ¿En serio? Sí. No la he reconocido, ¿verdad? No sabías que era. Ah, es que me faltan dos tracks. Ah, no la he visto. A ver cuál es esta. Sorpresa. Y pasa de ser un dios a ser un simple mortal. Mortal. Lo de no simple, entre comillas. Bastante fuertecito. Porque yo soy un simple mortal y no levantaría una piedra de 500 toneladas y la lanzaría para hacer un puente. No, la verdad. Digamos que soy es un Chuck Norris de la época, de la época. Sí, de la época. Me encantaría ver a Kratos con la cara de Chuck Norris. Patada voladora giratoria. Exacto. Ahora sí que son las onomatopeyas de Fukui. En las cinemáticas, sí, sobre todo. En las previas de misión, donde te explican la misión y tal, hay incluso efectos de cómo pasa de una imagen a otra. Y es zoom, zoom, te vas pasando las diapositivas, las imágenes de la situación en la que te vas a encontrar. Que oyes detrás, yum, yum, como si fueran pasando. O sea, tiene esos efectillos que ya no solo dentro del propio juego. Las onomatopeyas de Fukui son brutales, de verdad. Yum, yum, yum, yum, pam, pum, pam, pum. Haré que te contraten algún día. Sí, tío, yo te ficho de 8.1 en 8.1. Ahí para que me hagas su round. Atención, Freeman, porque eso del inglés, catalán, español, tú te lees un poco a veces, ¿eh? Sí, señor Freeman. Es este juego plataformero de este personaje en plan Tim Burtoniano, sí, de la exacto. muerte espectacular. Lo que pasa es que Ruto Fevil es eructo del diablo. No, no. Ruto Fevil es no, la raíz. Ah, no, vale, es catalán. Es raíz. Qué fuerte. Vale, sí. Randall the Bill. Bueno, en fin. Y luego hice de mi chucla. Y este se inventa también palabras. Bueno, que. Ruto Topa de qué grande. Ruto of the Devil, el eructo del diablo. Sí, señor. Suerte que no traduces tú los juegos. Suerte. La gente quizás se ríe. Quizás coge por gracia, ¿no? Sí. Vaya tela. Atención, porque Maneo poco a poco se fue desmelenando y al principio Freeman se lo troleaba, pero luego... Pues otro sueño hecho realidad para todo buen friki de Dragon Ball, que no hay pocos, la verdad. Pero para ti no, que no tienes la 360. Me es igual, sale para PC, no lees. Qué grande, Maneo. ¿No lees? ¡No lees! Mira, aquí lo pone. aquí con el puto retintín. Joder. A ver, pues todos sabéis que a veces me pongo serio, ¿no? Sabéis que vosotros me pongo serio a veces, sí. ¿no? Sí. Son tipo yo de serio solo conozco a Sam y ese sí que molaba. Oh, Serious Sam, qué grande. Ese eras tú, Serious Sam. Naturalmente. Cuando me pongo serio. Te están quitando el sitio, Freeman. Ojo, sí, ojo, sí, están saliendo mini Freeman. Y de ahí salió además el gran montaje que hicieron en el foro con la portada de Serious Sam y mi cara. Atención, llega otro track espectacular. La que Freeman y yo se nos da la pelota. Pues así es, LucasArts ha anunciado Fracture, el juego que irá de romper huesos, por aquello de las fracturas. ¿De qué va el juego? Estaba deseoso de decirlo, ¿eh? Ya me lo había creído, ¿eh? Todo. Qué grande ese poder de conviction. Freeman, ¿qué te has tomado hoy, tío? No sé, pero ya que no voy a hablar tanto de Special Kitty, pues saco la energía aquí. Venga, va. El estudio, bueno, el encargado de editarlo, o sea, de producirlo serán los chicos de Day 1 Studios, estudio desarrollador responsable de juegos como Fear en Xbox 360 o el Mecha Soul 2, ya te estás divorciando, para Xbox. ¿Qué dice este hombre? O sea, se le va la flapa mogollón. Es que era la coña del Mecha Soul. Mecha Soul 2. ¡Hala, tío! Ostras. Es que siempre la... Mecha Soul, tío, pero jode. Pues ya te estás divorciando. Estás enfermo, Freeman. Es muy grave. Es muy grave. Es como lo de Ten Chu. Y Chu no llega a tiempo. En fin. Chu no llega a tiempo, ¿eh? Es un no parar. Es un no parar, es un no parar. Fue tremendo ese momento. Madre mía, podíamos seguir así. Y sería grave, ¿eh? Porque creo que acabaríamos enfermos de tanta locura. Pero atención, porque nuestra locura en ese programa, Freeman, la tuya y la mía, no acabó. Freeman y yo nos rimos por el mismo chiste, creo yo. No sé, Nero, ¿qué hará? ¿Lanzarse de eso? No, los grabará. Los grabará y los tirará quemados. Será ataque especial, ¿eh? Sí, exacto. Y tendrá versiones. Doble capa. Y con canon. Bueno, va. Eso. Recordemos que Nero será el protagonista de Devil May Cry 4. Por eso hacíamos y es la... un programa de grabación de software. Sí, exacto. Y Nero es un programa de grabación de software. Realmente, Freeman, nuestros chistes arrasando. La verdad que NCSoft seguramente está muy contenta, sobre todo por Tabul, porque han dicho que arrasa. Freeman. ¿Cómo estamos hoy, Freeman? 2-2, vaya tela. A ver si se nos ocurre algo para la tercera, Freeman. Sí, seguro. Sí, que Tabul arrasa, ¿no? Tabul arrasa. Muy bien, muy bien. Pues, atención. A 3 Dice Fast Limited 2. Porque tienes un poco de dislexia a veces, Freeman. Maneo. Lee, por favor, textualmente lo Perdón, que esto es Hello Kitty. ¿Quieres que lo lea yo? No, pues se queda palo. No te me ruborices ni te intentes ir por las ramas. Lee lo que has puesto aquí. ¿Lo quieres leer tú o lo leo yo, Maneo? Descripción literal del Hello Kitty No Magical Museum. Es espectacular. Maneo, por favor, espectacular. Adelante. No tienes perdicio. Allá va. Nuestra queridísima gatita albina amorfa sin boca y muñones decide enriquecer y a su vez enriquecer a todas las niñas del mundo haciendo un museo. Es espectacular, es espectacular. Esta intro, yo cuando leí esto, caí al suelo de lágrimas. Con muñones. Albina amorfa y sin muñones. Sin boca y con muñones. Y paralítica. Joder, tío. Váyatela. Ahora sí, Freeman, que viene lo que te decía del Test Drive Unlimited 2, la que sacará la segunda parte. Que a veces tienes un pelín de dislexia. La susodicha continuación traería pues las conocidas marcas de vehículos como Ferrari, McLaren o Paganini. Ay, Paganini. Paganini. Paganini. Esos son los cromos. Paganini. Paganini. Madre mía. Bueno, Pagani. Está fatal. Estoy muy mal. No sé qué se ha tomado. Madre mía, Se me fue. No. A mí sí que se me fue aquí. ¿Te imaginas un cura con la DS? En la iglesia leyendo. A ver, vamos. ¡Arrepentíos, hijos míos! No, perdón, que este no toca, espera. X. Ahora. Y alguien, hay alguien que, uno de los feligreses que le manda mensajitos de. Me pones. Pinto chat. Y una flecha, eso está bueno. Mira, solo tiene 9 años. ¡Hala! ¡Hala! ¡Que nos chapan el bro! ¡Hala, len! No he podido evitarlo, lo siento. Yo también lo he pensado, pero no tenía esto a decirlo. ¡Hola! Bueno, vamos en fin. Un tupido velo, otro sí. Más. Está... Pero muy tupido. Bueno, tupido y a una. Doble telón. Sí, doble. Construir ahí te cebaste. Me cebé mucho. Claro. Buenísimo, buenísimo. Pero, bueno, ahí queda. Sigamos con ahí, Freeman, agudizando el ingenio. Pues, a ver, el juego sería para móviles. La protagonista sería Aya Brea, que tiene una hermana que se llama Aya Alquitrán. Ese sí, bueno, ¿eh? Aya Alquitrán, vaya huevos tienes. Pues no hay. Será puta. Evoluciona. 2.0. Un remake. Mira que ya son malos en sí, pues. ¿No te gustan? Toma 2 tazas. Vaya tela. Para atención, venga, va, para chistes malos ya vengo yo. Así es, el motor, increíble motor gráfico CryEngine 2 ya está más madurillo. Y la gente de Crytek ya está pensando en el siguiente juego que vendrá después de Crysis. No se sabe ni qué plataformas, ni qué será, ni cómo, pero bueno, ya es una gran noticia. Se llamará Crysnos. Vaya, cómo está el patio. Vaya nivelón, ¿eh? Hoy estamos grandes, ¿sí? Es tremendísimo. Crysnos. Ay. No, si no puedo, somos grandes. A ver, atención ahora a Freeman... Ligando tiernamente con su Nintendo DS. Sobre todo en la gente mayor. Hoy he visto una abuela de unos 60 años con una Lite 60 rosa. 60 años abuela, prima, por favor. 60 años hoy en día aún se es joven. Bueno. Hombre, pobre señora. Di señora al menos, un respeto. Bueno, abuela que iba con su nieto y tenía 60 años porque parecía joven, pero vale. iba con una Lite rosa jugando al... ¡Qué grande! Y yo he sacado la mía. Le he dicho la para DS, jugar, ¿no? Pero... La DS, te estás refiriendo, vale. Sí, vale. Sí. Tío. No, tío, has sacado la tuya, digo, a lo mejor te... Parecía joven. Claro. Sí, el Stylus. Sí. Vale. En fin. Pasemos. Qué grande ahí. Ligoteando con la Yaya. ¿Dónde pongas a los Ayuri? Y vuelve... Fukui. con su humor, eso son onomatopeyas. Así es, en la revista inglesa Gamer se pueden ver las primeras imágenes de Rayman Rabbit. Rabbit 2. No te gusta tanto. Para Wii. Sí, pero mira, se me ha trabado la lengua. Eso también quedará grabado. Ya está, es que lo tenía que hacer, tío. Yo creo que piden mira, mira, ya viene un conejo. ¿Te has visto? Se ha ido por ahí. ¡Corre! ¡Corre, prima! Esto había que grabarlo. ¿Pero qué pelota mental te que hiciste? Que vuelve, que vuelve. ¡Ay, ay, ay! Ha pasado corriendo. Madre mía, me duele el cuello ya. A ver. Atención. Este porque también tiene tela. A ver, capítulo 5 con rima. La ciudad se llama Seda. Y que el enemigo final se llamará Vaselina. No. No, se llamará Jerjes. ¿Cómo se os da? Nos referíamos al quinto capítulo descargable de Killzone Liberation en PSP. Atención, porque hay una mezcla rara entre The Agency y el Señor de los Anillos. La organización de espionaje, Internacional Unite y el grupo mercenario Paragon. Paragon. Destaca el hecho de que el jugador podrá tener a su disposición a su propio equipo de espías. Pero el Paragon no era el personaje de Guild Wars. Sí, también. ¿Los Paragon? ¿No era el de los el Señor de los Anillos? Sí, Paragon sale en muchos sitios. No, ese era el del dragón. Paragorn. No flipéis. Hostia, tío, no las escucho. No. Paragorn. Hostia. A ver, por favor. Aragorn, estate quieto. Paragorn. Es mejor todavía. ¿Pero qué pasa, tío? Mejor todos los semanas es mejor todavía, ¿eh? Hombre, un poco, más o menos, a mismo nivel, bajo cero. Vaya tela. Nueva dislexia de Freeman, y la verdad es que es graciosa. Estamos ojo, ahí. Ojo estamos con el humo. Al acecho. Ojo con el humo. Ojo con el zumo, no te flipes mucho. ¿Con el porque zumo? Con el zumo, ¿he dicho zumo? ¿Lo quieres tomo sol o lo quieres PMI? Disfruta la fruta y vive sin azúcar, ¿no? Sí, sí, sí. Minute Maid Premium. Así se hacía la broma con el humo de Killzone 2. Y empezamos. Una tónica diferente ahora en los momentazos, que son los más, digamos, tiernos, los más sentimentales, los más. Eso, los más manta cálida, que son los que hacen referencia a Especial Zelda. Precioso tema. Empezamos el Especial Zelda con muchas ganas, pero también, Dios mío, esta noche será un continuo de orgasmos musicales. Lo que nos acompañará a lo largo del programa, obviamente, será la banda sonora de varios Zeldas. ¿Cómo estabas, Freeman? La verdad que con sí. Con esa música. Estaba pues... en auge, estaba en auge. Yo te diré cómo estabas. Muy buenas noches. Yo sé que tienes el culito muy prieto. La verdad que sí, pero no es verdad. El protagonista no soy yo, es Link y Zelda. Bueno, es Link y Zelda. Yo así creo que es. Hay un anexo, hay un pequeño espacio. Creo que entre Triforce y Triforce hay un pequeño hueco para ti allí. Bueno. Esta noche al menos. Puede ser que así se vea. La verdad es que lo tengo que confesar, estoy realmente nervioso. Es la primera vez que te veo tan nervioso, Freeman, ¿eh? Lo sé, no solo estoy nervioso, sino que estoy como emancipado, es un parece, temblor. Parece es como si la sobre primera tus hombros cita, o hubiera una responsabilidad inmensa, ¿no? Sí, y así es, no sé, solo espero que todos disfruten sinceramente, porque es esta la envergadura de Zelda que considero que ninguna palabra le hará justicia. Entonces, adelante, a ver qué sale. Se me nota hasta en la voz, o sea, realmente es impresionante. No sé, la manta cálida hoy está temblorosa. Pero bueno, esperemos estar a la altura, aunque dudo que lo consigamos. Ay, Freeman, cuántas preocupaciones. Pero bueno, yo creo que con esta intro que vamos a poner ahora, te quedaste muy, muy a gusto. Adelante. 21 años, ya. 21 años hace, fue el 21 de febrero, además coincide el número, de febrero de 1986, cuando Zelda apareció por primera vez, avalado por lo que más adelante sería la gloriosa y indescriptible mano de Miyamoto. 21 años de inmensa e inclasificable trayectoria para un videojuego que no es videojuego, es un más allá, es un concepto que supera el concepto propiamente dicho de videojuego para convertirse al fin y al cabo en experiencia suma, en cúmulo de sensaciones por cada uno de nuestros sentidos. Un estilo, una marca, una visión artística de cómo expresar sentimientos, historias y arte gráfico a través de una experiencia que dirige el jugador. Una experiencia que cada persona que, y esto es un detalle realmente importante, la aborda o la vivirá de una manera u otra, pero jamás dejará indiferente. Cada cual tendrá su propio Zelda dentro de su memoria o de su corazón. Una experiencia que además posteriormente se estudiará durante años para todos aquellos que quieran seguir contando y elaborando historias. Y así es, Zelda, ya lo podemos decir, ya es historia, es uno de los pilares que explicará este arte durante siglos y nada borrará ya su huella, porque dentro de 30 años, cuando los jóvenes miren atrás y vean cuáles fueron los primeros videojuegos, cuáles fueron aquellos que dejaron gran calado, aquellos que realmente se recordarán, no los que salieron año a año, aquel bombazo, no, los que de verdad dejaron una base, lo verán y verán a Zelda. Y lo verán como quien mira las estrellas y sabe que los rayos de luz que está recibiendo partieron de una estrella hace millones de años. Verán destellos del pasado como si fuera presente. Porque esto es arte y el arte jamás morirá. Siempre perdurará en nuestras mentes. Por lo tanto, Zelda ya es eterno y jamás se olvidará. Por este motivo y por la magnitud de la saga, nos vemos en la tesitura de aclarar que somos conscientes que nuestras palabras no harán justicia a la saga. Porque la saga está por encima de cualquier palabra o análisis, dado que Zelda somos todos. Zelda son las vivencias personales y Zelda es la sonrisa en la memoria, en la experiencia de vivirlo por cada uno. Pocas sagas tienen el mérito de tener tanta relevancia en este mundillo. Y pocas veces unos analistas se enfrentan a tal reto, a tanta magnitud. Pues ahí quedó eso, señores. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Sí, yo a veces sí. No me conozco cuando me oigo. Pues deberías conocerte, Freeman. Desde luego. Bueno, en ese programa salieron muchas grandes frases. Una de ellas la dijo Fukui. Miyamoto es el eterno niño, es la eterna sonrisa que le tapa los ojos. Miyamoto es el auténtico Link. Qué grande. Y es verdad, yo creo que se representa a sí mismo. Bueno, ojo, luego en su biografía lo veremos. Sí, luego lo veremos, porque sí. Pues sí, aunque también hay quien dice que se puede comparar con un músico. Bueno, es una de las mentes más gloriosas, es uno de los niños grandes más sanos que hay en este planeta. Es una persona necesaria. Quizás si hubiera más personas como Miyamoto, el mundo sería un lugar mucho más feliz. Además, alguien dijo una vez que Shigeru Miyamoto es para los videojuegos lo que John Lennon es para la música. Me encanta. Una gran frase, una gran afirmación, porque es así, es así. La verdad es que no recuerdo quién dijo la frase, no me acuerdo, pero sé que lo leí por ahí y encontré propicio comentarla en ese momento. Atención, Freeman, de nuevo, con una frase suya. Se fusiona de tal manera la pasión por la persona a la que quieres, por el juego al que quieres, que yo realmente con Twilight Princess he vivido una experiencia inexplicable. No puedo explicarlo porque simplemente la he vivido. He tenido esa suerte, he tenido esa pasión y le debo agradecer a ella lo proporcionado y al video y a Mina. Qué profundo. Ella, naturalmente, era Yuri. No hace falta señalarlo. Dios mío, con esta musiquilla. Daros un besito con esta música. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Oh, ¡qué tierno! Madre qué mía. Bueno, pues lágrimas ahora cuando los dos Samuels emocionan a Freeman. Señor Freeman, qué gran trabajo has realizado con el dossier, ¿eh? Qué gran trabajo. Sí, de verdad que... De verdad, mereces un reconocimiento... Un curro impresionante. Personal y dedicado... Porque has hecho un trabajo espectacular, de verdad. Y yo personalmente te felicito, ha sido increíble. Yo también, por supuesto. O sea, sí. Ahí queda patente que el trabajo a las espaldas se lo ha puesto él. Joder, entre la música y el... ¡Qué tonto! Se emociona. ¡Ay, ahí, que se pone tontín! Tengo un Kleenex en el de esto, si quieres. Aquí Freeman no llega hasta llorar, pero aquí sí. Y en tercer lugar, y como no, y a título personal, he de agradecer no solo por mi vida, no solo por Zelda, no solo por lo mucho que la quiero, por lo mucho que supone Yuri, porque la quiero y lo que me ha supuesto el vivir Zelda junto a ella, mira, es que me emociono. Y nada, simplemente, ya se lo dirá a la cara, pero bueno, ella sabe. Nada, me siento feliz de haber hecho este especial, espero que hayas disfrutado y... Hasta la semana que viene. No me puedes poner esto. Ay, Freeman. Hola. ¿Te parece, Q, que con este gran ambiente que se acaba de crear hagamos las notas al foro breves, por favor? Estupendo. Que nos quedan 26 minutos de minidisc y hemos de terminar el programa. Estupendísimo. Venga. A ver, hemos llegado a un récord de 119 usuarios. ¡Qué grande! Online al mismo tiempo en el foro. Estupendo. Muchas gracias a todos. Y tanto. Cosas que han comentado en el foro. Bueno, pues en 84 páginas que llevamos, pues ha habido unanimidad en el gran trabajo que ha hecho Yuri. En su voz ha gustado muchísimo. Grande. La gente dice que fichemos para la temporada que viene a Yuri, que la quieren tener más veces aquí, que lo ha hecho estupendamente. Muchísimas de verdad, gracias, o sea, la gente lo ha dicho en el foro. Oh. Y mira, puedes estar contenta de tu trabajo, que ha sido bien valorado. Satisfecha, pero 100%, vamos, joder. Genial. Luego, la gente ha habido bastante... Había, al principio, bastante preocupación sobre el posible o no flameo de Resident Evil 4. Se ha ido comentando hasta que al final la porque, gente... Porque bueno, lo dirán. Nah, tampoco ha sido luego para tanto, pero... ¿Nosotros cuando hemos flameado de...? Que yo recuerdo nunca. Yo aquí no está programer, así que... Si esto de Play 3 y fue programmer, o sea... el siento cátedra. Luego, una frase de la noche. Yo al menos me quedo con esta frase de Xander, que al principio, nada, casi al empezar el programa, dice: ¿pero Resident Evil va de zombies? Y dice: no me miréis así, alguien tiene que suplir la ausencia de David Snake. ¡Qué grande! Es verdad que no puedo escuchar. Con cariño, cariño. Xander, la broma muy propia. Y bueno, David Snake pues también ya se la etiqueta un poco de eso, pero desde el cariño siempre. Claro que sí. Ha habido mucho seguimiento para llegar a ese récord, para llegar a los usuarios online y también a las páginas superar el récord que lo tiene Zelda. De momento no se ha llegado, pero bueno, a los usuarios sobradamente se ha repasado el récord a base un poco de Flutter, ¿no? A base un poco de GIFs animados, a Tutiplén, de montajes de Photoshop. Bueno, ha habido muchas risas, la verdad. Y comentar ya dentro un poco, para acabar las notas al foro, lo que es el especial Resident Evil, que la encuesta que teníamos en la web, que preguntamos cuál es tu Resident Evil favorito, pues creo que viene al caso que la comentemos, pues ha ganado Resident Evil 4, en segunda posición Resident Evil 2 y en tercera Resident Evil 1, el remake de GameCube. ¡No puede ser! ¡Fuera, vámonos! No hay temporada de segunda de último nivel. ¡Hala! Ya está. Habéis desbloqueado el logro. Castigado. Joder, Verónica, me da algo. Y nada, hasta aquí las notas al foro. ¿Freeman? No, ya lo verás tú. Una vale. Imagen que te han dedicado. ¿Que me han dedicado? Sí. ¿La puedo ver ahora? Luego la ves, luego. Vale. Luego la ves. Guardad el link. Yuri, tu turno. Me pediste 10 minutos. Tienes 10 minutos. Gracias. A ver, bueno, ya es de noche, vamos a irnos a la cama todos y tal. Y antes hay que contar un cuento, ¿no? Creo yo. Y bueno, este cuento pongo mi voz, pero es de parte de todos los foreros y sobre todo de los colaboradores y redactores. ¿Puedo empezar? Sí. Antes de explicar, he dado a cada uno de ellos un sobre, cada uno de un color, a ver lo que tiene dentro. ¿Podemos pero lo podemos? No, todavía no. Prohibido. Seguramente lo podemos abrir a medida que ella vaya leyendo el... ¿Has visto, Sam? Es listo. Empezamos. Había una vez una puerta superlativa, grande, semejante a la de la capilla de Shadowman, exactamente de 128 bits, blanca como la nieve y un pomo de color blanco-azul reluciente. En su superficie había una inscripción, ON, y las nueve personas que allí estábamos, postrados delante de ella, cogíamos con fuerza nuestra invitación de los dueños del lugar, que era en forma de llave. Cogimos aire y nos adentramos. ¿Qué nos depararía tras su abertura? Nos habían dejado la partida de nuestro videojuego favorito a medias, así que algo bueno tenía que ser. Una luz implosionó nuestras retinas, sí, como la primera vez que es el sol en Half-Life 2. Una vez acostumbrados a la iluminación, pudimos observar con atención. Se respiraba bien. El lugar ordenado, con buenos cimientos y una estructura digna de un buen ingeniero. Pero no era frío. Tenía un no sé qué que nos creó una sonrisa en segundos. De repente apareció un tipo llamado Nacho. Se hacía llamar el webmaster. Antes de que pudiéramos abrir la boca para hacer todo tipo de preguntas, nos leyó un mensaje de bienvenida de ellos, el on-team. No recuerdo exactamente al pie de la letra las palabras, pero sí en esencia. En ella nos explicaban que no nos deshaciéramos de esa ilusión, como aquel que tiene al abrir la caja por Navidades, que sabes que contiene una consola que esperabas, y luego llega la duda de qué plataforma desenchufar de la televisión para colocar la nueva. Todos tenemos dudas. Somos personas. Nos decían que estuviéramos en un lugar, que estuviéramos en el lugar con la misma pasión y la sonrisa con la que hablamos a un colega sobre Zelda, un Deus Ex, un Grim Fandango y tantos otros títulos. Que expresáramos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, que hablábamos con propiedad sobre el mundo de los videojuegos. Al acabar su lectura, nos queríamos dirigir directamente a nuestros puestos, queríamos empezar ya. No sin antes verles en persona y agradecerles el billete que nos habían ofrecido con confianza. Pero allí mismo había una pequeña taberna que desprendía luz. No sabemos cómo, pero en cuestión de segundos estábamos pasando por su entrada. Su calidez hablaba por sí sola. En su interior habían sobres de colores, sustentos en el aire, y las letras salían de ellos poco a poco. ¿Quién había metido todas esas letras allí dentro? Y ahora os invito a que abráis los sobres y que, por favor, ya sé que no hay tiempo, pero al menos leáis alguna de las frases que habían allí en esa taberna y que los foreros han preparado con... Alguno de los foreros, todos no, porque no puedo recoger, lo siento, de todos, pero... Leer, por favor, cada uno... Son frases... Bueno, son... Son dedicatorias de... Por favor, que cada uno lea... Son impresiones, ¿no? Me parece entender, de los foreros, ¿no? Sí, o sea, y ejemplo, la verdad, creo que vais a llorar bastante con alguna de ellas porque... Pero es que ahora me sabe mal leer uno y no leerlos todos. Mi intención era que la leyerais todas, pero creo que no hay tiempo. Claro, o sea, aquí, si acaso mencionar, veo que Dante Devil nos ha escrito un párrafo comentando que le gusta mucho el programa, etcétera. Carlos también, Nudri, Saku, Lucas Kane, Saberog Maeve, Jesús García, Doctor Maligno, Golden Lion, Fanático, Maguila, Manuel SM, Fredsen, TX26, Spinzoner, The Fog, Juan Jibiris, Ender, Kratos 13, Auron, Albedo, Yunue, CPM, Satine, Besonet, Clopetsi, Racielus, TV Boy, Temerario, Dotze, Raudra Chakri, Programmer, Vincent, Rediar y Flubers. Vaya tela. Solo puedo decir de que hay muchísimas más, os la pasaré a todos, de verdad, es decir, a los Alon Team, no me ha dado tiempo de recopilarlas todas, pero seguro, y puedo, o sea, lo puedo asegurar que cuando las leáis os vais a caer al suelo, porque tienen muchísimo sentimiento detrás, son palabras sinceras de los foreros y se nota que habéis calado hondo. Hostia, es, ¿puedo es leer, grande. ¿Puedo leer una? Sí. Ya ha llegado el verano, menudo putadón, no ya por el calor, sino porque se termina la temporada de On. Algunos seguiremos currando bajo el sol, contando los días hasta la vuelta del mejor equipo de locución. Pasad buenas vacaciones, porque superar el listón que habéis dejado os va a costar mogollón. ¡Qué grande! ¿Quién es? De Besonet y Leo. Por los especiales, por las risas, por los chistes malos, por los debates, por vuestro esfuerzo, por vuestro empeño, por la objetividad, por la cercanía, por haberme dado uno de los mejores días de mi vida que estoy seguro que nunca olvidaré, aunque no se notase que estaba ahí. Y finalmente por haberme educado, sí. Aunque no lo creáis, tras 3 años es lo que habéis hecho. Educarme más incluso que aquellos que debían hacerlo. Por todo, gracias. Seguid así y llegaréis a lo más alto. Fred, con amor. Aquí hay otro muy bueno. Si me preguntaran por qué escucho On, no sabría qué contestar. Pero sí sabría describírtelo. Profesionalidad, amistad, alegría, diversión, bromas, chistes, compañerismo, emociones, sorpresas, hype y aderezado con una manta cálida. De TV Boy. Qué bueno, tío. Oye, ¿en serio? Muchas gracias, ¿eh? O sea, muchísimas es gracias. Una lo leemos con calma en cada uno. Sí, es una pena que ahora no las podamos leer. Pero es un detallazo. Y bueno, acaba el cuento. A todos. ¿Y el cuento cómo ya acaba. Termina? Ya ha pasado una temporada desde aquel día en que nos tendisteis la mano con un voto de confianza. Nosotros, los redactores y colaboradores, Huracán, Yupermon, Keiichi, Dark Angel, Maneo, Kongi, Randall, JC Denton y Yuri, os agradecemos el hacer posible que acerquemos los videojuegos a los lectores como lo que es, una de nuestras mayores pasiones. Y por supuesto, queremos llegar con vosotros al último nivel, con profesionalidad, humanidad y sobre todo con pasión. Gracias. No, gracias a todos vosotros. Gracias a todos vosotros, sinceras, emotivas. Wow, de verdad. Bueno, ya casi que nos vamos despidiendo, ¿no? Y nos vamos emocionando cada uno, ¿o qué? No. Falta una sorpresita. ¿Tú también tienes preparado algo? Yo no. Yo directamente no. Yo os hago la entrega y bueno, que también me la hago a mí como parte del equipo, pero... No, yo no. Espera, ¿ese es el tema que podía poner? Sí. Tengo aquí algo en la mochila. Algo que un gran forero, y que ahora está pasando por un momento difícil, ha vuelto a compartir con nosotros y tiene un detalle. Chun Gohan ha vuelto a enviarnos un detalle y hoy sí, en directo, nos ha enviado unas bombas y unos feos. ¡Oh, my God! ¡Qué detallazo! ¡Oh! Muchas gracias, Johan. Muchísimas gracias. Pero muchísimas, Para despedir la temporada y para, bueno, que... Increíble. Para demostrar que somos grandes. Increíble. Nos vamos a engordar a tu salud. Y a la salud toda vuestra. Ahora cuando acabemos el programa nos comemos alguno. Que aparte yo tengo mucha hambre y estaba pensando... Acabamos ya. Gracias. ¡Oh, bomba! ¡Oh! Es... Chungo-han, muchísimas gracias, de verdad. De verdad. Es que no... No hay palabras. Nada, wow. A tu salud y adelante, tío. De veras, estamos contigo. Muchísimo ánimo. Pues nada, señores. Ahora sí. Llegada la recta final del programa. Llegada la recta final de la primera temporada. Se cierra ya esta primera etapa. Y van a ser 3 meses y medio los que van a pasar hasta que volvamos a estar aquí con vosotros en las ondas de radio. Que seguiremos con vosotros en la red, o sea, en la página web, en el foro, haciendo deathmatch, haciendo partidas en live. Nosotros no nos vamos. Nos vamos como un team. Pero como personas, seguimos con vosotros. Y eso, aunque se termine el último nivel, nunca dejará de ser así. Se termina además la temporada. Exacto, se termina la temporada, efectivamente. Señor Freeman, unas palabras. Y nos vamos. Pocas palabras podemos decir cuando tantos han hablado por nosotros, pero de corazón y sinceramente gracias a todos vosotros por darnos este ánimo. Gracias a todo el team al que quiero con pasión, al que considero grandes amigos. Gracias por ese apoyo, por esos malos momentos que hemos pasado, pero también por esos tremendos buenos momentos, por esas sonrisas, por esos llamadas a... mediodía o por la noche o cuando sea para comentar, aunque sea una pequeña fricada, un pequeño detalle, un cómo me siento, un... Muchísimas gracias a vosotros, sinceras, a los tres. Gracias por el apoyo que me disteis con ese especial Zelda. Quizá a título personal, uno de los mejores momentos que he vivido esta temporada. Gracias a todos los foreros, gracias por esas risas, gracias por estar ahí, por hacer este proyecto, porque sin vuestro ánimo y sin vuestro apoyo no estaríamos aquí. Vuestra ilusión es la que se traslada a nuestra ilusión. Gracias por todo, por haber hecho esta temporada. De verdad, muchísimas gracias. Y con señor esta Fukui. Música es... Pues espera que ahora viene el subidón. Señor Fukui. Bueno, tampoco me voy a repetir demasiado. Supongo que todos sentimos lo mismo en estos momentos. Un poco de tristeza porque la temporada acaba, pero ilusión por empezar la nueva. Ya antes de entrar hoy en el programa ya estábamos planificando cosas para la siguiente temporada, preparando sorpresas, con muchas ganas, comentando pues cuándo empezaríamos, con qué juegos, con qué no, cuándo nos reuniríamos, planteando ya lo que va a ser pues la segunda temporada de ON, que pues eso, estaremos el veranito descansando, con vacaciones, pero siempre pues eso, con la web, con artículos, con reviews, con video reviews, con alguna que otra sorpresita también, con el foro sobre todo, que entre todos habéis creado un foro donde se puede postear pues muy familiarmente, muy agradablemente y pasar un rato compartiendo tu afición con gente como tú. Y nada, agradecer puntualmente pues a una serie de personas, a Long Team sobre todo, a los aquí presentes, Freeman, Sam y Maneo, y al O-Team de la parte de redacción y colaboración, Huracán, Keichi, Lupermom, Nasho, Yuri, Dark Angel, Randall, Kongi y, como no, también Sephiroth. También agradecer a Radio Moncada, a Moncada Radio, pues este apoyo, todas las facilidades que siempre nos intenta dar, pues los ánimos también que nos da. Mario Azañero y Luis Maldonado, que son los dos responsables y con los que mantenemos contacto, son grandes y nos lo hacen saber y la verdad que estamos muy a gusto aquí gracias a ellos. A las webs amigas que nos patrocinan, que nos ayudan, que nos dan material, etc. Hardgame 2, Videojuegos, OJ Games, Canal Game, Hori Games, Tagland, Final Fantasy Zone Extreme, Final Fantasy Ultimate, PS2 Vicio, Comunidad Xbox, 360 Online, Chaos Age y Radio Behind, que también pues ha apostado por nosotros en los últimos meses, redifusionando el programa los domingos a la tarde en Radio Behind, emitiendo el programa online. Gracias por estos récords de visitas y de descargas. Tenemos unos números realmente de los que nos sentimos orgullosos. Muchísimo. Y gracias a ello podemos poco a poco también crecer como programa, crecer como medio de cara a las distribuidoras y productoras. Muchas gracias. También a la gente anónima o gente que, pues, bueno, sin pedir nada a cambio y tal, nos enlaza en sus blogs personales, en sus spaces de MSN, que yo sigo esos enlaces, que muchas gracias, de verdad, no puedo ir uno por uno agradeciéndolo, pero somos conscientes de que hay gente ahí pues que a veces nos nombra en su blog, en su página, y pues eso se agradece mucho. Es realmente el boca a boca que luego nos da a conocer. Un cálido abrazo a los foreros, a los habituales, a los no tan habituales, a los que nos escuchan en directo, a los que se bajan el programa, a los que llaman, a los que envían mails, toda la gente que está ahí, que nos lo hace saber de alguna u otra forma. Muchas gracias. Y luego ya como tono personal, y ya acabo, ya no me enrollo más, a mis compañeros de trabajo, Cebo, Gemma y Elena, que escuchan de mi trabajo de Cromosoma, que escuchan el programa habitualmente, muchas gracias. Y también finalmente a mi novia, a María, por apoyarme en mi afición, por entenderla y por, bueno, estar ahí siempre conmigo y que me da esos grandes momentos. Y nada, nos vemos en septiembre, chicos, y estad atentos a la web porque, ya digo, habrá cositas interesantes y sorpresas. Hasta pronto, Fukui. Recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. ¡Aye! Te dedicaba a ti. Señor Maneo, el más reciente miembro del equipo, pero no por ello menos importante. Unas palabras, por favor. Bien, debo agradecer desde dos puntos de vista. Primeramente, como aquel oyente desde Moncada en Juego que estuvo escuchando ahí cada miércoles en directo, que se sintió bastante penado por la despedida de Moncada en Juego 3. Se impresionó, o sea, no se imaginaría que tal vez volveríais, pero realmente fue una sorpresa encontrarse con un proyecto tan grande que fue Último Nivel. Y ya la sorpresa fue cuando quisiste que formara parte de este equipo como redactor. He vivido experiencias, bueno, no me las esperaría, quiero decir, con compañerismo con todos los demás redactores, con el team de locución, sobre todo con el foro, que se ha ido creciendo cada vez. Este buen rollo que hay se ha ido llevando de uno a uno más íntimamente. Y ya el último agradecimiento desde el lado de locución, otra vez agradeceros a vosotros, a un team, y también agradecer a todos los oyentes que me han dado ánimos, a todo el mundo que haya escuchado con nosotros, agradeceros a vosotros esos apoyos que nos dais y nada más. Muchas gracias, Maneo, y espero verte dentro de 3 meses. Yuri, unas pequeñas palabras, al menos en voz quizá de los redactores, aparte del cuento. Sí, bueno, los redactores no nos despedimos, ya que continuamos currando, como los buenos, también en verano. Y así que, bueno, también darnos una oportunidad, pasaros, ir leyendo nuestras... Trabajo. Análisis, vale. Es que estaba pensando en otra cosa. Análisis, reviews, también los reportajes de Luiper, que son muy buenos. Y nada, es decir, que sigáis dando caña a estos chicos porque realmente se lo merecen. Y sobre todo, para todos, que sigáis viviendo los videojuegos con emoción y como la primera vez que lo hicisteis. Simplemente eso. Y gracias por dejarme participar en este especial. Ha sido muy especial para mí. Faltaría más, Yuri. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti por venir. Por mi parte, no voy a extenderme demasiado. Muchas palabras ya se han dicho, se ha dejado todo bastante claro. Lo único que quisiera decir que, como director de Último Nivel, de este proyecto, de este barco, me siento orgulloso de mi tripulación. Una tripulación que además ha sido cada vez más equipo. Al principio yo quizá tenía unos ciertos humos de querer siempre llevar el timón, pero he aprendido a que realmente donde se llega más lejos es en equipo. Desde luego. Os emplazo, señores, a dentro de 3 semanas y media. Perdona, 3 semanas y media. La gente ya estaría alzando las manos y diciendo sí, sí, no, no, no, no. Os emplazo a dentro de 3 meses y medio, aquí otra vez en Moncada Radio, a las ondas hercianas, donde volveréis a oír nuestras voces, volveréis a oír nuestros chistes malos, volveremos con fuerza, ya que el último trimestre viene con fuerza, así que vamos a dar la talla, vamos a dar el callo. Y bueno, esperamos dejar atrás la primera temporada en cuanto a trabajo, en cuanto a ilusión, en cuanto a esfuerzo y en cuanto a resultados. No pretendemos ser los mejores, no pretendemos llegar a lo más alto, pretendemos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y que vosotros la recibáis de esa manera. Si con eso, o sea, si eso sucede, yo al menos personalmente, y creo que hablo en boca de mi equipo si lo digo, ya estamos totalmente contentos. Señores, nada más. Un abrazo muy caluroso, pasad un grandioso verano y nos vemos en la web.